El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Todo principio tiene un final, o al menos parece una ley universal. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si pudiéramos volver a esos momentos en los que fuimos felices? ¿Y si pudiéramos cambiar algo de nuestro pasado? ¿Lo haríamos? Seguro que más de una vez te has hecho esa pregunta y a lo mejor, con el paso de los años y el momento en el que te encuentres, la respuesta ha sido distinta. Life is Strange nos lleva a una etapa definitoria en el crecimiento de cualquier persona, como es la adolescencia, y lo hace planteando esta misma cuestión. El amor se coloca en el centro como una fuerza de cambio casi sobrenatural, pero también el sentido de la responsabilidad y los efectos que conlleva tomar decisiones, porque la vida va de eso, de tomar decisiones constantemente. Y es verdad que algunas tienen una consecuencia inmediata, pero de otras no sabremos su trascendencia hasta dentro de mucho. Por tanto, despertarse cada mañana implica aceptar esa lógica y asumir que nuestras elecciones son exactamente eso, elecciones que no tienen por qué ser necesariamente buenas o malas, simplemente son las que consideramos adecuadas en ese momento. Max Caulfield regresa a su ciudad natal después de años de ausencia en Seattle y se reencuentra con una amiga de la infancia, con Chloe. A partir de ahí, pues tendrán que actuar sopesando lo que les dicta la cabeza y el corazón en medio de una trama que involucra asesinatos, la dura convivencia también en una residencia de estudiantes y el conflicto interno que cada una de ellas está empezando a sentir. Ese peligroso tornado que amenaza con destruir Arcadia Bay es solo un presagio de esa marea que está sacudiendo también sus corazones y nosotros como jugadores somos testigos de excepción de todo eso que está ocurriendo. Espero que disfrutéis con nosotros de este programa especial que hemos preparado con mucho cariño dedicado al primer Life is Strange, una obra recordada por el carisma de sus personajes, la valentía a la hora de plasmar temas como el suicidio, el bullying o la dependencia emocional, pero también porque renovó un género que parecía destinado a nacer y morir muy pronto. Me refiero a esa corriente de juegos narrativos basados en decisiones que encontró la gallina de los huevos de oro en Telltale Games con The Walking Dead. Con Life is Strange, Don Knott toma esos referentes y los eleva gracias a una maestría en el guión y en el diseño que atraviesa la pantalla. Yo espero que disfrutéis de este viaje con nosotros. Yo soy Sergio Tour y estás escuchando El Batallón Pluto. Y aunque en el juego parece que Max puede romper el tiempo, nosotros desde luego que no. Bienvenidos, por tanto, al último informe de emisión de esta novena temporada. Este espacio en el que, como sabéis, dejamos a un lado la actualidad del videojuego y rememoramos obras maestras que consideramos que tienen algo especial que hay que reivindicar. Es nuestro particular club de lectura, pero de videojuegos. Y de verdad que parece increíble haber llegado hasta aquí. Da mucho vértigo pensar que en septiembre nos sentábamos para hablar sobre Super Mario 64 y ya llegamos a finales de junio para concluir con este monográfico a Life is Strange. Efectivamente, todo principio tiene un final y vamos a tratar de darle el final que merece a este año del Batallón Pluto hablando de lo que más nos gusta. Porque Life is Strange es que es un juego único, es un juego que desprende una magia. La mayoría de personas, de hecho, que conozco, que lo han jugado, siempre me cuentan que el contacto con este título fue algo casi místico. O sea, tiene la capacidad de tocar el corazón de quien lo juega. Yo no sé si es por la música que estamos escuchando, si por la estética visual, la calidez de esos personajes o la suma de todo, pero es que conquista a quien se acerca a él. Y oye, en una sociedad en la que estamos expuestos a tantísimos estímulos, de verdad que eso me parece un logro mayúsculo. Hoy vamos a repasar esas claves del juego, lo que más nos gustó y tratar de entender por qué siempre nos deja la sensación de querer volver a él, a esa Arcadia Bay que sentimos como nuestra casa. O sea, la habitación de Chloe se ha convertido en un lugar seguro para muchos. Es la San Junípero de los videojuegos, haciendo referencia a aquel mítico episodio de Black Mirror. Así que, wow, hoy tenemos las emociones, de verdad, flor de piel. Estábamos antes de grabar, que los mecenas lo podréis escuchar. Con ganas ya de empezar, de darle al rec y contar aquí nuestras sensaciones con este juego. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que yo no me quiero extender más. Ya digo, me hace mucha ilusión terminar, concluir este viaje de la novena temporada con Life is Strange y encima con la mejor compañía posible. Así que voy a darle la bienvenida a Nuria. ¿Qué tal? Ay, mira, tengo que suspirar porque de verdad... Es que solo escuchándote y con la música es que tengo... No estoy bien, chicas. O sea, tengo la piel de gallina, estoy... nostálgica, estoy contenta, estoy... no sé, tengo como muchas sensaciones juntas. Creo que es un juego que para mí es místico, o sea, fue como se diría, una experiencia religiosa. para mí Life is Strange es una religión. Y de verdad estoy muy, muy, muy contenta, estoy muy feliz de poder grabar este informe de misión, no solo para poder darle un espacio a un juego que creo que se lo merece y que también me gustaría saber que la gente que nos escucha si siente que ha envejecido bien, si ha envejecido mal, cuáles también son sus experiencias, pero creo que es un juego que para mucha gente queer fue... su imperio romano o no sé, yo creo que es un juego que es muy especial, lo siento, no sé, también creo que es la música que hace que vibre de una manera súper íntima y de verdad que estoy especialmente emocionada por grabar este episodio. Es verdad que yo creo que como todo influye las personas con las que nos rodeamos, pero es que yo tengo la sensación de verdad que toda persona que yo conozco que ha jugado al juego, nadie me ha dicho no me gusta, lo he intentado y mira Sergio, yo qué sé, Dark Souls, pues no me gusta, Pokémon, pues no es para mí, tal. Con Life is Strange no ha ocurrido. Habrá gente, por supuesto, hay gente a la que no le gusta el huevo frito, la hay, pero yo creo que no es lo habitual. O sea, Life is Strange de verdad que tiene algo que engancha. Es que yo lo siento así, a lo mejor no hace falta que todo el mundo lo viva igual, pero tengo la sensación de que puede apelar a muchas personas desde puntos de vista diferentes. O sea, ya sea por las temáticas que toca, por las historias que habla... porque es un juego que tiene una buena narrativa. Luego ya hablaremos también del tema de los capítulos, ¿no? Que también, bueno, pues también lo vivías de otra manera, ¿no? También es como poder ver una serie. No sé, yo me gustaría también, no sé, saber si a alguien no le gusta. Yo la verdad que tampoco he escuchado nunca una mala crítica o alguien que me diga no me gusta o no lo he podido terminar. Es más, conozco una persona, hoy lo hablaba con él, que lo empezó a las 8 de la mañana de un día y lo acabó a las 3 de la tarde de ese mismo día. ¡Hala! ¿Qué dices? Así mía. Que, bueno, no sé, que estoy muy contenta, tengo muchas ganas de escuchar todo lo que tenemos que decir y de verdad que creo que es una obra que como que le pone la guinda, ¿no? A una temporada que no sé, que creo que es algo muy chulo y no sé, que estoy muy contenta. Qué chulo, qué guay, porque yo creo que a lo mejor también habrá quien a lo mejor no ha jugado a Life is Strange, o puede ser que no le guste tanto, que piense, Qué raro el movimiento que habéis hecho de no concluir la temporada, yo qué sé, con Zelda, por ejemplo, que es del informe del que veníamos, y cualquiera entendería que es un juego más grande. Aquí no vamos a comparar, evidentemente, un título con otro, ni estos, ni los demás que hemos grabado, ni Metal Gear, ni Super Mario 64, ni Silent Hill. Pero yo creo que al final es eso, es a lo que apela. Y aquí, a los que estamos en el batallón, tiene un valor especial o tiene un simbolismo, ya digo, incluso mágico a la hora de cerrar temporada, y yo creo que eso vamos a intentar reflejarlo aquí, poner la emoción, y a donde no lleguemos con los datos, porque somos seres humanos y nos equivocaremos, sí que vamos a llegar con el corazón, es la intención. Así que vamos a continuar con las presentaciones, porque también tenemos al otro lado a Ari, ¿qué tal? Joder, pues encantada de estar aquí, porque además a mí me ha pillado un poco más tarde, porque todas lo habéis jugado antes que yo lo he jugado esta semana. Y no sé, es que es muy fuerte, en plan, he podido entender a base de jugarlo y a base de leer la opinión del resto de la gente y de escucharos a vosotras, lo fuerte que es este juego, en plan, lo mucho que significó en su momento a tantísimos niveles y a tantísimas capas, y joder, realmente se siente, o sea, me quedé con una sensación de satisfacción dentro al terminarlo que muy pocos juegos me han dado, porque es como eso, tachar un nombre de la lista que llevaba 10 años apuntado, porque yo me acuerdo que a mí en 2014 o 2015, cuando salió la primera demo, me dijo, júgate esto, que te va a gustar, y yo no lo jugué hasta la semana pasada, o sea, imagínate, pero mejor sí, tarde sí, que sí. Nunca. No, y tanto. Y también te digo, por determinados temas que toca, casi que agradezco haberlo jugado ahora y no el momento en el que salió. Luego lo comentaremos. Pero eso, me parece tan importante y tan valiente todas las temáticas que toca y las narrativas en las que se mete. Es como, Dios, qué guay. Y no sé, es que... Buf, siento que es uno de los juegos de los que más me voy a acordar a posteriori, en plan, después de jugarlo. Es que no puedo dejar de pensar en él, de verdad. Pues esas son las obras importantes. La que una vez que ha terminado, sigues dándole vueltas. Esa es la sensación que tengo, sí. Sí, total. Luego hablaremos cuándo comienza esta revalorización. Digo revalorización porque no sé hasta qué punto tú tienes los datos, luego lo veremos. Si ya estaba desde el comienzo la sensación, cuando uno lo jugaba, de que era algo especial en 2015, o si ha gozado un poco de ese prestigio posteriormente. Yo voy a dar un dato y lo voy a soltar y luego ya comentamos más cosas, pero Este informe de misión, un servidor, yo lo propuse aquí en el Batallón Pluto hace unos años. No estabais ni Atreides, a lo mejor sí, pero no estabais ninguno de los que estáis aquí, y fue descartado, se desechó, ¿vale? No lo digo con rencor porque lo estamos grabando, todavía estoy feliz. Pero bueno, en aquel momento se entendía que Life is Strange estaba bien, pero no dejaba de ser un juego menor en comparación con las grandes obras de los videojuegos. Y lo digo, no como, ya digo, como algo de crítica, sino para que veamos cómo también ha cambiado el pensamiento, la idea que se tiene de esta saga y de este juego en concreto. Que yo creo que eso también hay que decirlo. Pero sí, eso estaba... A mí me da la sensación de que ha sido un crecimiento a posteriori. Por eso, viendo las cifras de ventas y las cifras de reconocimiento que hubo en su momento, yo creo que es una obra que no se le dio, o sea, pasó como desapercibida en el momento en el que salió a la luz, pero que después, a medida que pasó el tiempo, envejeció muy bien hasta el punto de que terminó llegando a nuevo público. Y es fuerte, o sea, me parece muy importante el hecho de que quizás como que pusiera la primera piedrita, el juego en sí, para que a posteriori luego se pudiera coger y valorar de la forma en la que el juego se la merecía. O sea, yo creo, sinceramente, que este juego hubiera salido ahora en 2024 y hubiera sido como súper aclamado, súper, ¿sabes? En plan, Ten Across the Board. Esa sí, es la sensación que yo tengo. Puede ser. También, fíjate, hoy vamos a poner evidentemente el foco en el componente LGTB que puede tener esta historia, pero también en que presenta una historia con protagonista juvenil, adolescente, que yo creo que cuando se tocan temas de la adolescencia, tal, suele devaluarse también, o suele verse por encima del hombro. Va, una historia de chavales de 15 años no es igual, ¿no?, que otro tipo de historias. Y creo, claro, que eso también... ¿Sabes qué pasa? Que las chavalas que en su momento jugaron ese juego, ahora son mayores. Y como ahora son mayores, mira, ahora pueden decir, mira, este juego que a mí me cambió la vida cuando yo tenía 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, me da igual, pero era joven, y ahora es como, Dios mío, es que qué fuerte. Yo creo que esto puede hablar más Nuri que yo, pero sí, o sea, yo creo que precisamente por eso, por el focalizarlo en una protagonista femenina, una protagonista joven. Ahora esas personas que se vieron reflejadas en su momento en... iba a decir en Ellie. Ay, por favor. Perdón. Es que ¿sabes qué pasa? Que me ha pasado más de una vez que Max y Ellie se me parecen, en plan, anda, físicamente. Sí, no sé por qué. Pero nada, una tontería. Que quien se pudiera ver reflejada en Max, en Chloe o en otros personajes, ahora son mayores, ahora han crecido y ahora como que han llegado a la conclusión de alguna forma de... wow, realmente esto es algo súper especial, aunque no lo pudiera entender completamente en su momento. Uh-huh. Esa es la sensación que yo tengo. Bueno, tendremos tiempo de ponerlo en común, de debatir cuánto de eso hay u otras opiniones. Y quiero también darle la bienvenida a otra persona que tenía que estar en un informe de emisión de este tipo por toda la herencia un poco de ese género que tanto ama. Y que recordemos, aquí tuvimos un informe de emisión de Monkey Island. Pues la evolución lógica, en cierta manera, son estos juegos como Life is Strange. Y yo creo que Atreides, pues tú habrás disfrutado muchísimo de este Life is Strange. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, es uno de los juegos de mi vida, estoy seguro de eso. Y además es muy raro decir eso porque estamos hablando de un juego que salió en 2015 y yo llevo jugando desde los años 80 a videojuegos. Es decir, que tan tarde te coja y un juego sea capaz de sacudirte por dentro y de hacerte sentir cosas y ver qué es la evolución, no la evolución de las aventuras gráficas, sino la evolución de la evolución de las aventuras gráficas. Porque la evolución, porque las aventuras gráficas eran las point and click de toda vida, la evolución llegó con Telltale y The Walking Dead, pero se empezó a encasillar y toda la parte interesante que tenía de elecciones y demás empezaba a realmente no ser cierto, no se podía rejugar porque entonces le veía las costuras al juego, al final se estaban convirtiendo en aventuras en las que ibas dándole con el dedo de vez en cuando para que siguiera avanzando la historia en vez de como una peli que avanza ya sola. Y sin embargo, llegó Life is Strange. Y Life is Strange lo cambió todo, porque cogió las aventuras gráficas de Telltale y usando un marco parecido, le dio la vuelta. Hizo personajes muy interesantes y muy bien escritos. Hizo que te implicaras con ellos, para que así las decisiones fueran importantes. Y encima, si no te gustaban, las podías cambiar. Podrías volver atrás y coger y hacer un cambio y hacerlo directamente. A mí me voló la cabeza, sinceramente. No había visto nada así en mi vida. Yo me había pasado jugando aventuras gráficas toda la vida. Siempre me han gustado. De hecho, lo comentaba antes fuera de micrófono. Yo estoy aquí por las aventuras gráficas, porque fue un género de juego que me enganchó en su momento porque te hacen pensar. O sea, tú avanzas porque resuelves puzzles, porque sigues una historia, porque deduces cosas. Y a mí esa parte más intelectual de los videojuegos me gusta, ya que soy más bien manco con los de habilidad, pues por lo menos los de pensar me gustaban más. Pero en este fue más allá. No era solo de pensar. Sí tiene cosas todavía de resolver algún puzzle, tienes cosas de explorar, que además lo recompensa la exploración, sino que tiene lo de que te importa mucho lo que vas a elegir y eso es fundamental para un juego para un juego narrativo. Las decisiones tienen que importarte lo que vaya a pasar. No, bueno, pues le doy ya a ver qué pasa. No, aquí te importa mucho lo que haces y de repente me di cuenta que ya no estaba pensando, sino que estaba sintiendo. O sea, y a mí no me ha pasado mucho con los videojuegos. Yo no, a mí no se me suelen saltar las lágrimas por ningún juego ni nada parecido. Me parece que son historias interesantes, pero no me suelen llegar tanto. Y este sí. Entonces, claro, sí, quería estar aquí porque me parece una maravilla de juego. Además, lo han comentado antes, las protagonistas han ayudado a mucha gente a tener una visión queer, pero es que lo han hecho muy bien, porque puedes elegir lo que quieras. Es decir, tienes muchas posibilidades. Te dejan a ti para que seas tú quien sienta y decida que eres tú el que toma la decisión. No es solo que te lleve el juego, sino que tú eliges y el juego te lo respeta. Me gustó muchísimo, la verdad. Y claro, y lo he vuelto a jugar para este informe de misión y sigue siendo un juegarral increíble. Yo lo recomiendo a todo el mundo porque realmente creo que es... Mira, que ha habido más aventuras después. Han pasado casi 10 años desde que salió. Algunas tienen mejores historias, otras tienen, por supuesto, mejor apartado técnico, pero creo que este es el culmen y ninguna ha evolucionado más allá de lo que consiguió hacer esta. ¡Wow! Palabras mayores. Y esta introducción no está ya mal. Ya ves, totalmente. Pero es verdad, mira, el tema de las decisiones, yo creo que una cosa que consiguió muy bien Dontnod con este juego... Bueno, hay como varias capas, varios niveles de decisiones. Las hay muy ínfimas de regar una planta. Pues bueno, pues ya está, la riega si quiere o no. Pero luego otras de mayor calado, que bueno, iremos viendo. Ya voy avisando, no, vamos a intentar, no prometo nada. No hacer spoilers grandes hasta la pausa, o sea, hasta ese momento podéis escucharlo y luego sí que vamos a entrar en personajes y situaciones. Pero como digo, creo que el logro de Dontnod fue diseñar un juego donde las decisiones no eran maniqueas, no eran buenas y malas. Porque en la vida ocurre eso, hay decisiones que no puedes medirlas en, vale, pues esta la tengo que hacer porque es positiva o esta va a ser negativa. Es que eso es incontrolable, ¿no? Es parte de la vida. Uh-huh. Y creo que el juego hace muy bien el mostrarte después de una acción la consecuencia que tiene. Y tú digas, jo, no sé si tenía que haber hecho esto. Y eso me parece muy inteligente. Era muy inteligente, sí. Te hacía dudar, ¿qué hago? Más de una vez lo he hecho 3 veces para volver a la inicial, ¿eh? Esas cosas pasan. A mí también me ha pasado. Bueno, pues yo creo que hechas las presentaciones, aquí os habla Sergio y nosotros 4 vamos a estar hablando un poquito pues de esas conexiones, como hacemos siempre, que tenemos con el juego, lo que despierta en nosotros, porque claro, un juego que salió en 2015, que casi se cumplen 10 años, creo que en cierta manera también condiciona el punto de vista, el lugar de enunciación que comentábamos de cómo se percibía en su manera, cómo se percibe ahora, qué personas éramos hace 10 años, si lo jugamos entonces o cómo lo juega una persona en 2024. Nuria, voy a empezar contigo porque antes de grabar estábamos hablando, solté esto de que han pasado 10 años y tú decías, ostras, es que hace 10 años tenía 20 años, es que es verdad. Entonces cuéntame un poquito tu experiencia, tu historia con este juego. Bueno, pues yo lo decía antes de grabar, me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero yo este juego lo conocí por el Rubius. claro, es que hace 10 años tenía 20 y era 2015, hacía poco que YouTube estaba como en auge, o al menos que yo lo vivía como tal, porque yo creo que YouTube yo lo descubrí por el Rubius, es que, bueno, creo no, lo confirmo. Yo YouTube lo descubrí por el Rubius, por el chat roulette. O sea, ese es mi nivel. Increíble. Lo siento, es lo que hay. O sea, no hace falta que hacerme el personaje, es así. Pero yo descubrí el juego por él, porque era una época en la que YouTube, aparte de haber bromas y demás, que para mí también era eso, había muchas series de videojuegos y... descubrí el juego gracias a eso, porque cuando salió Life is Strange no estaba en español. Y bueno, hubo un parche de un chico argentino que lo puso en español y bueno, se pudo jugar gracias a eso. Yo vi ese juego, dije, yo esto quiero vivirlo. Es verdad que... no recuerdo bien si ya cuando lo vi jugar lo vi entero o paré, digamos, no hice la continuación de la historia y luego lo jugué yo. Lo que sí que sé segurísimo es que yo cuando lo jugué no me di cuenta de cómo me iba a cambiar la vida este juego. Wow. Estaba Ari comentando ¿no? cómo la gente que hemos crecido... Y es que me doy cuenta que ahora le doy mucho más valor que en el momento que jugué, porque... en el momento que jugué, ya no solo por la edad que tenía, sino esto creo que pasa muchas veces, ¿no? A veces cuando interaccionas con según qué tipo de elementos culturales o vives según qué tipo de experiencias, no entiendes el impacto que reciben en ti hasta que pasa un tiempo, ¿no? Creo que esto no me pasa a mí sola. Y me he dado cuenta con el tiempo, pudiendo revisionar según qué tipo de decisiones y bueno, viendo un poco la historia, que esto ya lo hablaremos más adelante, cómo me ha impactado, cómo me impactó en su momento, ya no solo a nivel de, ¿no?, como un juego, porque es verdad que en esta época, 2015, yo en esta época no jugaba nada que no fuera mainstream y no pasa nada, yo todo lo que jugaba era un triple A, pues porque pues era lo que tenía acceso, era lo que estaba de segunda mano más barato y lo disfrutaba. Y yo esta época pues jugaba, pues mis juegos eran pues un Gears, un NBA, Borderlands, Skyrim, ¿no? Bueno, era un poco pues este rollo y que no pasa absolutamente nada. Y el poder jugar un Life is Strange para mí fue totalmente rompedor, porque era como, wow, este juego, que puedo escoger, que puedo aprovechar y vivir una historia, ¿no? Porque es verdad que yo todos los juegos que jugaba en ese momento los disfrutaba muchísimo, y no digo para nada que sean malos juegos, es más, yo estoy aquí a día de hoy gracias a ese tipo de juegos. Pero vivir Life is Strange pudiendo escoger... Es que ahora no quiero tampoco romper, ¿no? Y decir según qué tipo de cosas, porque lo comentaremos después. Pero con el tiempo sí que he visto el impacto que tuvo sobre mí y sobre mi sexualidad, que luego ya podemos hablar de ello, ¿no? Que no, esto no es un clickbait ni mucho menos, pero es verdad que es un juego que creo que para el colectivo fue pues mágico. Era como un sitio donde poder acogerse, y creo que es un pepino cósmico, no tengo palabras. Sí, porque además sobre ese tema, que imagino que luego lo tendremos un momento de abordarlo, hay muchas historias LGTB, se plantean de mucha manera, desde, además, en esas edades normalmente las historias que estamos acostumbrados a ver son muy dramáticas, momentos salida del armario, no encontrar la aceptación de tu familia, que por supuesto todo eso es real y sucede, ¿no? Pero esto era un juego, con todo lo que ocurre, pero en cierta manera seguía siendo un juego luminoso, donde no se hacían preguntas de ese tipo, sino simplemente se asumía, si tú querías asumirlo, esa relación, e ibas con todo. Y creo que, era un paso hacia adelante. Y era natural, Sergio, eso. Que yo era algo que nunca había vivido, nunca lo había visto. Es que claro, en ese momento... Es que, jolín, es fuerte pensarlo ahora. Es que antes lo comentábamos, ¿no? Repensarlo después de 10 años, jolín, es que todo ha evolucionado muchísimo. Que me siento una abuela cebolleta, pero es que de verdad que es que hace 10 años... Es que de verdad estoy hablando y tengo la piel de las piernas y de los brazos de gallina, pero es que no había tanta representación. No veíamos este tipo de historias representadas. Yo no sabía lo que se podía amar de otra manera. No sé, es que... Es que de verdad me estoy emocionando. Yo sé que a lo mejor quien lo escuche dirá, jolín, mira, que eres una exagerada, pero es que, jolín, en un entorno en el que todo tu entorno es totalmente heterosexual y no pasa nada, que no es algo negativo, pero cuando tú no has vivido ni has leído ni solo conoces un tipo de realidad y de repente te ponen un juego que es algo que encima que amas, que es tu hobby, ¿no? Que es algo que disfrutas, que además es también una época también de incertidumbre y de movimiento también, ¿no? Porque tienes 20 años, estás en la universidad, crees que tienes un destino, pero ¿no? Como crees tú ya que lo sabes todo de la vida, ¿no? Porque encima los 20 años estás en la carrera y dices, bueno, yo ya me como el mundo, ya sé lo que quiero ser y en 5 años yo ya tengo un trabajo y tengo una casa, ¿no? Y de repente... Ojalá, sorpresa, spoiler, no. Pero claro, de repente juegas un juego en el que te rompe los esquemas. Y es que lo reconozco, era una persona muy ignorante y lo sigo siendo en muchos aspectos. Pero para mí fue, de verdad, me rompió los esquemas y a día de hoy puedo asegurar que la Nuria de 20 años que jugó a Life is Strange, ojalá poder ahora sentarme a su lado... Y darle la mano y decir, no sabes cómo este juego te va a influenciar y te va a cambiar la vida. De verdad, es que sé que tengo la piel de gallina. O sea, fue una cosa que el impacto que ha tenido en mí y verlo ahora y poder ver y cuando luego hablemos de la historia, es que no tengo palabras. No me puedo explicar mejor, de verdad, lo siento. Quiero explicaros porque no tengo... Lo has hecho. Sale, es como que tengo algo dentro de mí, que hay como un movimiento ahora mismo que me cuesta hasta articular frases. Pero yo creo que más o menos se ha entendido la idea, se ha entendido el impacto y la huella, y yo creo de verdad que eso es lo más bonito que se puede decir de una obra, ¿no? La manera en la que ha influido en la persona que eres hoy en día. Es que... Ya digo, a diario vemos tantas películas, tantas series, leemos tantos libros, que sí, te lo lee, te entretiene, pero no tiene mayor profundidad. Y esto, pues en tu caso, desde luego lo consiguió. Y eso de verdad que es una cosa preciosa. Vamos a ir luego viendo esos momentos concretos, las elecciones, los personajes, porque hoy vamos a hablar mucho de Max, pero creo que, bueno, creo no, el personaje fundamental es Chloe. O sea, Chloe me parece que tiene... unas capas detrás que luego se explora en Before the Storm, pero que también tiene algo enigmático, algo que no conoces cuando la estás viendo por primera vez, que esconde algo, algún tipo de vulnerabilidad con la que también empatizas, y eso también ayuda mucho a la conexión. pero hablaremos de todo eso. Vamos a seguir porque, Ari, yo creo que tu experiencia va a ser también muy diferente porque cambia el tiempo en el que lo has jugado, ¿no? Claro, es que yo me lo he jugado esta semana. O sea, literalmente me lo acabé, hoy es domingo, me lo acabé el viernes y tuve como el día de la tarde del viernes y ayer, y bueno, hoy, para reposarlo y reflexionar sobre ello. Es como, Dios mío, qué fuerte. Y además, lo bueno es que lo he conseguido jugar sin spoilers. Yo tengo una capacidad, que esto, yo no sé si os lo he contado alguna vez, de olvidar absolutamente todos los spoilers que me hacen. O sea, yo he leído cosas sobre Life is Strange y te prometo que no me acuerdo de nada. Y me he llevado todas las sorpresas que te puede dar el juego, me las he llevado. Y ha sido una experiencia súper guay. En plan, poder vivirlo tal cual lo vivió la gente que lo jugó en su momento con la salida por episodios. Y es heavy eso. Y luego en cuanto a la historia, o sea, yo vine por una coming of age sáfica y en ocasiones me sentí atrapada en una historia de terror psicológico, ¿eh? Porque de verdad que hay partes de la historia, según cómo va avanzando, que es como, Dios santo de mi vida, yo no me esperaba que esta historia fuese a tener estos giros, ¿sabes? Y de verdad, es que es increíble. O sea, también al jugarlo ahora y no en el momento en el que salió, puedo entender, aunque no lo viviera directamente, lo que fue en su momento, sobre todo a nivel de representación, el ver, sobre todo, bueno, en cuanto al colectivo, algo tan natural, algo tan normalizado. Es como, wow, esto tuvo que ser algo rompedor para la época. Yo creo que posiblemente, junto a los temas tabú, entre muchísimas comillas, porque yo no los considero tabú para nada, pero entiendo que en su momento sí que se consideraban así, y hay mucha gente que lo sigue considerando, el tratar toda esta temática de una forma tan normal y dando visibilidad a esto, me parece una cosa increíble. Y bueno, luego, ¿qué puedo decir? En plan, la narrativa, los personajes están increíblemente bien construidos, el nivel de detalle de todo el juego, las cosas que podías explorar para aprender sobre los personajes y su contexto me parece increíble. Y bueno, o sea, aunque yo no lo viviera en su momento, sí que he vivido como mi propio fenómeno fan en cuanto a que yo acababa cada capítulo y me metía a las teorías de Reddit de discusión post capítulo, de leer lo que pensaba la gente o cosas que habían pasado o teorías sobre lo que iba a pasar en el próximo capítulo, y era como, wow, o sea, lo he vivido como muy intensamente. Hacía bastante que no jugaba un juego, quizás precisamente por el tipo de juego que es, que no me tocaba tanto, en plan, que no me hacía estar tan como emotional invested, en plan, como bastante involucrada, ¿sabes? Con el juego. Sí. Y de verdad, no sé, es que es bueno, dice Atreides, has hecho un viaje en el tiempo hasta cierto punto, sí. Y no sé, es que, en serio, o sea, el menú cambiando con cada capítulo es un detalle que ayuda mucho a la ambientación, es una cosa que es menor, pero que me gusta muchísimo. Y sobre todo también, una cosa que no sé si hablaremos luego de ella, es que uno de los game directors del juego viene del mundo del cine y se nota mucho por el ritmo de la historia, por los planos y por cómo utiliza el lenguaje cinematográfico. Por determinados planos que se utilizan al final de determinados episodios, es como, wow, en plan, qué bien hecho está esto. Y evidentemente, pues, se aprovecha mucho de que el juego está directamente ligado a la fotografía, porque todo va como girando en torno a ello. Y no sé, me parece un juego increíble, de verdad. O sea, es un juego que no puedo dejar de pensar en él y probablemente siga varios meses en plan, Dios mío, necesito comentar esto con alguien. He tenido muchísimas ganas de grabar por eso, de verdad. Bueno, las referencias pues, a pelis, a series, bueno, a Mean Girls. Hombre. Yo he visto varios momentos de Mean Girl, ¿eh? En plan, yo tengo que decir, voy a destaparme aquí. Tengo que decir que con los años cada vez me gusta más el personaje de Victoria Chase. es Mean Girls. Esa parte, es Regina George, es que me encanta. Es Regina George 100%, de verdad. A mí, bueno, es que luego comentaremos una decisión que tienes que tomar en el juego que yo pensé que estaba haciendo bien y resultó tener unas consecuencias terribles y me dio mucha pena. Es como, por favor, no, yo quería portarme bien con esta persona, aunque esta persona no se esté portando bien conmigo. Pero bueno, en fin, ya me callo. Que me está gustando muchísimo. Bueno, me ha gustado mucho, ya lo he terminado. Que entiendo que has jugado el juego sin remaster, ¿no? Porque hace poco salió la versión de remaster. ¿Has jugado toda la vida, no? La de toda la vida, sí. Vale. Es que, no, de verdad, yo tengo la sensación de que no he envejecido mal y no necesitaba ese remaster, que además se carga parte del apartado artístico. De es que toda para, esa esencia. Para nada. Y bueno, que esto no lo he comentado, que sí lo he pensado, pero no lo he comentado. Yo sí que noto, no sé si lo habéis notado, como una evolución a nivel artístico, en plan, se ve cada vez mejor según van pasando los episodios. Por ejemplo, a nivel de animación de Max, yo noto que a Max se la veía como con más expresión facial según iba avanzando el juego, sí. Pero igual es solo sensación. No, te tengo las entrevistas que he estado documentándome, los últimos episodios, el 4 y el 5, pero claro, como sí, iba saliendo, esos. Claro, las críticas de la prensa conforme salía un episodio eran esa, uh-huh. Que la sincronización labial, es que no había dinero. Luego lo contaremos, que es un juego hecho pues claro. Con poquitos medios y donde pusieron el dinero no fue en la sincronización labial. Y sí. Utilizaron un tipo de tecnología que fueron puliendo y los últimos episodios sí que pudieron mejorarlo. Pero fíjate, sí. Qué curioso. Total. Bueno, pues hablaremos de todo eso cuando llegue el momento, pero voy ahora contigo, Atrey, de si lo jugaste en 2015 o fue en un momento posterior. Bueno, en un momento posterior. Bueno, no, mentira. Lo jugué en 2015, pero la verdad es que lo empecé, me gustó, pero no sé qué se me cruzó por el camino y ahí yo me despisté y no lo volví a jugar hasta 2018. Y en 2018 lo jugué entero, no tuve que esperar, y menos mal, no tuve que esperar capítulo a capítulo. Creo que fue eso lo que pasó, que fue de un capítulo a otro capítulo, pasó demasiado tiempo y ya estaba jugando otras cosas. Pero no, lo jugué en 2018 y ya lo he comentado antes. No quiero repetirme porque ya lo he dicho lo que opino sobre el juego. Lo que sí iba a mencionar es que yo sí he jugado el remaster ahora, porque como había jugado en su momento el otro, tenía curiosidad por ver que habían hecho. La verdad es que se lo podían haber ahorrado, sinceramente. Sí que hay alguna mejora que en los movimientos, en las animaciones, y presumían de que habían mejorado la expresividad de las caras. Y es verdad que las caras no son las más expresivas del mundo en un momento dado, pero ¿sabes lo que han hecho? Bueno, tú es que lo has jugado, o sea, lo has visto. Uh-huh. En general, es todo igual, excepto en momentos puntuales en que han decidido coger y cambiar un poco la cara. Y le queda rara a la protagonista, a Chloe, a todos. Ha quedado un poco extraño. La iluminación, por ejemplo, en algunos momentos sí está mejor, eso sí es verdad. Pero en general son unos detalles tan pequeños que es que ha sido un sacacuartos, quiero decir, tal cual. Quien tenga... Ah, bueno, hay una cosa buena que ya lo comentaré después, y es que por lo menos incluye todo el remaster. Mientras que con Before the Storm hicieron alguna cosilla fea cuando lo sacaron, en el remaster sí que lo incluye todo. Así que por ese lado no está mal. Y también que se siguen vendiendo los dos. O sea, que quien quiera puede jugar el original, que funciona perfectamente. Pues menos mal. Por lo demás, sí, por lo menos no tengo mucho que decir, salvo todo lo que he dicho antes, que me llegó, que es una maravilla, y que, joder, estoy muy contento de estar aquí. Tengo yo también la piel de gallina cuando os estoy escuchando y como a cada uno nos ha llegado por caminos distintos y de forma distinta. Es muy curioso. Mira, yo en mi caso lo jugué también lo jugué de salida en mi caso en 2015. Lo que habéis dicho es que estaba en inglés, o sea que había que hacer también un esfuerzo por parte de cada uno de nosotros para entenderlo, o en este caso, verdad, salió un parche que yo me acuerdo que fue con lo que jugué, que lo que hacía era traducirlo, porque si no lo hubiera podido disfrutar de la misma manera. Y yo se estaba escuchando y por supuesto lo comparto absolutamente todo, porque creo que en esta industria, y sé que es una palabra muy fea lo de industria, pero bueno, en este medio hay muchísimos juegos, pero pocos realmente van más allá del componente lúdico, lo cual está genial, el evadirse, el entretenerse, pero uno también a veces quiere experiencias que le cambien la vida. Esas películas que a veces vemos y decimos, jo, ¿y ahora qué? Ahora que me he visto esta, sé que no voy a encontrar otra igual en mucho tiempo. Y en videojuegos existen esas obras con esa pretensión, pero no abundan. Y yo eso lo he sentido con Final Fantasy, lo siento, tengo que mencionarlo, pero con Final Fantasy IX, por eso se llama esto, el Batallón Pluto, pero yo creo que con Life is Strange es otro momento de conexión, de decir, ojo, que los videojuegos pueden ser algo más que un simple divertimento, que pueden plantear y dialogar con nosotros de alguna manera, ¿no? Y eso fue muy bonito. Nosotros teníamos la costumbre al principio de los tiempos del Batallón, porque es que somos parejos, o sea, el juego salió en enero, el primer episodio de 2015, y nosotros empezamos en abril de 2015. Nosotros hacíamos un artículo cada año con nuestros juegos favoritos de ese año. Eso está por escrito, está en la web del Batallón. Y ya en aquel 2015, mi juego favorito fue Life is Strange. O sea, en mi caso sí que fue un flechazo inmediato, que lo vi. Que, por cierto, si alguien tiene curiosidad, le voy a decir el de Tony. El de Tony era Splatoon, que está chulísimo. El de Serenion era Fallout 4. y el de Aitor era Metal Gear Solid 5. O sea, para que veáis un poco la variedad y los juegos que salieron en ese 2015. O sea, juegos muy diferentes. También estaba Bloodborne por ahí y otros tantos. Y ya digo, me parece un juego con muchísima magia que vamos a intentar plasmar, por supuesto, aquí. Y bueno, pues también creo que es importante, antes de empezar ya a meternos en el desarrollo, de dónde veníamos y todo esto, que hablemos de lo que yo comentaba, de si se ha revalorizado un poco con el tiempo y a qué creéis que se debe, porque ya existían efectivamente los juegos de The Walking Dead, los juegos de Telltale Games en general, los de David Cage, pero aquí había algo diferente. No sé si es que precisamente porque apelaba a un público distinto, a lo mejor no tan mayor, sino más adolescente, quiero imaginar, porque también apelaba a cosas de la cultura popular. Hay referencias, pues eso, a novelas de Bradbury, a Final Fantasy, la película, La Fuerza Interior también aparece, a muchas cosas de la cultura pop, que creo que eso también lo hacía como más de andar por casa, más cotidiano, ¿no? No sé, ¿cuál creéis que es esa clave que ha hecho que con el tiempo volvamos y sigamos disfrutando de una historia que podría haber caducado y no ha caducado? Para mí, que te importa lo que te están contando, creo que lo comentaba antes. Es verdad que lo de las películas es una pasada. Por ejemplo, uno de los personajes, Warren, es un friki. Y claro, yo sí me identifico mucho con él porque todas las películas que le recomienda a Max son películas que he visto y que en general además me gustan, como las del Planeta de los Simios o bueno, incluso recomienda cosas tan bizarras como Super Vixens, o sea, cosas muy, muy raras. Pero estaba muy bien porque tenías un tipo friki que realmente era un friki, no era un friki de estos que te diseñan en algunas series americanas, sino que realmente es que lo vivía así, le gustaban ciertas cosas como la ciencia, matemáticas y la ciencia ficción. Pero tenías luego a una chica como Chloe, que tenía un montón de capas distintas, que era una rebelde, que había pasado por muchas cosas, que tenía los sentimientos en carne viva y era muy fácil quererla, pero era muy fácil hacerle daño. Te encontrabas, no voy a entrar en cada personaje porque me estoy viendo, lo que quiero decir es que tiene mucha importancia el que era muy fácil coger y empatizar con personajes porque era muy fácil reconocerte en algunos de ellos, pero ya te digo, sobre todo para adolescentes que lo tendrían más cerca todavía, luego quien tenga buena memoria pues podría recordarlo también, pero el caso es que yo creo que venían por ahí porque creaba personajes que eran muy reales en una historia que tiene su punto importante de ciencia ficción, pero que no es lo más importante de ciencia ficción ni de lejos. Entonces, bueno, yo creo que por ahí es por donde cambiaba. Lo que yo vi distinto, lo que yo noté distinto fue eso, que eran personajes con los que te implicabas, de los que de verdad te importaban. Mm-hmm. Sí, al final yo creo que también influye el hecho de ser un coming of age, de que sea un instituto, el lugar en el que se produce todo, y le da ese componente también muy chulo, ¿no? Además, y una cosa muy chula es el lugar, ¿no? Es decir, Arcadia Bay es a priori con la Academia Blackwell dos lugares idílicos, preciosos. Un sitio que tiene su bahía, que tiene ballenas que se ven desde allí, que tienes una academia que es una de las mejores del mundo, donde están estudiantes, bueno, del país, donde están estudiantes de élite, que tienes de todo. Y es cuando ves eso y dices, bueno, y ahora vamos a ver qué hay de verdad. Está muy bien porque te lo plantea muy bien el ir quitando capas y viendo qué hay debajo. Arcadia Bay es Algeciras. Solo diré eso. Vale. Y yo quería añadir que creo que también es un juego, una historia a la que también podemos volver, ¿no? O que volvemos, porque siento que, no sé, a lo mejor yo me flipo porque también os digo que era las pocas cosas que tenía yo de referencia, pero siento que no ha envejecido mal y siento que, entre comillas, se podría decir como que estaba mirando al futuro, no sé, o sea, siento que no me gustaría decir como que fueron muy valientes, porque me da rabia la connotación valiente por hablar de según qué tipo de cosas, porque es como, no soy valiente por vivir, ¿no? Pero por otro lado sí que siento que eran valientes, ¿no? Tuvieron el valor de que la historia, aunque no fuese lo esencial, pero sí que es importante. Es decir, no vamos a desmigarlo, pero el hecho de que tú escogieras una vía u otra, ¿no? O un tipo de relación u otra relación entre las protagonistas, te hacía vivir la historia de una manera diferente. Entonces, siento que a día de hoy se puede seguir viviendo de la misma manera y que no está mal. Me refiero, tú la podías vivir como si fuera tu amiga y totalmente dentro de la historia, y la podías vivir como si fuera algo más. A mí, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho de esto es que yo recuerdo, creo que lo hablé con Alberto, recuerdo que una de las reflexiones que yo tuve con este juego, a posteriori, el año pasado, que ya han pasado 8 años o 9 desde que yo lo había jugado, y es que en su momento yo entendí que eran lesbianas, pero a día de hoy me gusta el hecho de entender que podían ser, o sea, Max podía ser, por ejemplo, bisexual, que siento que ahora mismo que no os estoy chafando nada, porque chicas, o sea, la historia tiene mucho más aparte uh-huh. de esto, pero que era una cosa que para mí, por ejemplo, y siento que a día de hoy es bastante como avanzado a su época, porque creo que entonces, como mucho se podría, o sea, la bisexualidad siempre ha estado como bastante oculta y está bastante mal vista, y incluso en redes sigo viendo mucha bifobia, tanto por el colectivo, o sea, dentro del colectivo, y es una cosa que me duele mucho. Y este juego a mí, con el tiempo, me ha hecho reflexionar, y es que nos daba, antes Atreides también decía, ¿no?, que podíamos escoger, y es que nos daba a escoger, es decir, yo podía escoger una cosa u otra y no era, o sea, aquí de verdad, alguien que me diga inclusión forzada, o sea, aquí literalmente es cero inclusión forzada, porque literalmente te deja escoger qué tipo de relación quieres tú, y eso es algo que a día de hoy me parece que pocas obras lo hacen, me refiero... Y lo integran así de bien, porque te claro. lo ponen de forma forzada, que elijas al principio si quieres un personaje u otro personaje. Aquí no, aquí es en el desarrollo de la historia, como dices. A mí eso me encanta, me gustó muchísimo. Y por eso de verdad que siento que podemos volver y seguimos volviendo a esta obra, porque punto número uno, mucha gente, y esto creo que Sergio también has escrito tú sobre ello, y me gusta mucho, porque yo en su momento pensaba que era una cosa... como que estaba en mi mente, y escuchar que hay otras personas que escribís sobre ello a mí me hace sentirme feliz y arropada. Y es que mucha gente del colectivo nos han, o sea, yo no diría, porque no, tampoco quiero apropiármelo, pero la frase de nos han robado la juventud, yo sí, eso sí que lo siento, porque yo no me he descubierto como bisexual hasta mucho más mayor, y poder vivir esta historia con 20 y revivirla con 30 la he vivido súper diferente. Y por eso me sigue emocionando, porque siento que, por eso también, cuando siguen saliendo juegos de adolescentes, yo los disfruto muchísimo, porque es como historias que me hubiese gustado vivir en su momento, pero en ese momento estaban otras cosas que a lo mejor era sobrevivir, ¿no? Y no sé si pues, responde mucho la pregunta, pero... Sí. Yo, Nuri, es que sí que lo siento así, en plan, yo igual la que menos, porque soy la más joven, y al final, quieras que no, pues mi generación, aunque tampoco seáis más mayores que yo, hablando específicamente de vosotros dos, de Sergio y de Nuri, sí que es cierto que es un fenómeno que sí que he leído muchísimo sobre ello, que es el que a la gente queer, a la gente del colectivo, se les ha robado la infancia, y por eso la época de más mayor, de mayor como independencia, de más descubrimiento a partir de los 20 o casi tocando los 30, es como una especie de segunda adolescencia. Porque estás eso, volviendo a reconectar con todas esas cosas que no pudiste disfrutar en su momento y a vivir todas esas vivencias que, pues, por la razón que sea, en su momento no pudiste. Entonces, yo sí creo que tienes toda la razón, en plan. Y por eso este tipo de historias son tan importantes, te pille de más adolescente o te pille de más mayor. Porque al final está contando una historia que es la que necesitábamos, pero es que no teníamos en su momento. Uh-huh. Claro, y sí. Va más allá. Quiero decir que todo lo que decís, ni una coma cambio, pero quien no sea del colectivo y coja el juego va a disfrutarlo exactamente igual. No, perdón, no es correcto. Va a disfrutar muchísimo con el juego, no exactamente igual, porque lo va a ver desde otros puntos de vista. Pero es un juego que le llega a cualquier persona, porque están hablando de personas, de sentimientos, de los problemas que se encuentran, y es imposible no empatizar, y es imposible no enfadarte y no pasar miedo en ciertos momentos. Y eso, claro. Aparte, que puedan ser solo amigas, que sean bisexuales o que sean lesbianas. Es que eso, a alguien que es de fuera del colectivo, no va a ser, no es el oremus del juego para él. Va a ser las personas y lo que les sucede. Y está tan bien que es imposible, ya digo, que no les llegue. Bueno, lo que habéis explicado, pues evidentemente también da las claves de por qué tenemos fenómenos como Heartstopper, ¿no? Que no solamente es para esa juventud, sino esa ventana a algo que a lo mejor no hemos vivido. Pues ese es el poder también de la ficción. Hoy vamos a hablar de momentos, hoy vamos a hablar de decisiones que cada uno yo creo que se habrá metido en la piel de Max y se habrá compartido de una manera o de otra. Pero vamos ya directamente a hablar del desarrollo, porque yo aquí me estoy mordiendo las uñas, ya ni tengo uñas. Yo que me había puesto estas que son falsas, pues ya las he perdido y todo. O sea, he vuelto a recaer, chicas, lo siento. Pero va a merecer la pena porque vamos a hablar de todo lo que hay detrás de Life is Strange y de su estudio, de Don't Nod. Vamos a ello. Porque bueno, ya sabéis que siempre lo que tenemos que hacer es comenzar recordando esos orígenes, quiénes son los protagonistas de este relato, de esta historia. Don't Nod, que es un estudio francés de videojuegos que se funda en el año 2008 por Hervé Bonin, Alexis Briclod, Alain Damasio, Oscar Gilbert y Jean-Maxime Maurice. La gran mayoría del equipo, estos nombres que a lo mejor pues, los escuchamos y no sabemos nada, hay que decir que ya tenían experiencia en la industria, eran la mayoría ex empleados de empresas de la talla de Criterion, de Ubisoft, de Electronic Arts. Por tanto, podemos decir que nacía así un estudio de veteranos dispuesto a comenzar su travesía con grandes proyectos AAA ya en la cabeza. Y de esa forma nace Remember Me, que es el primer juego oficial de Don't Nod, con tintes de aventura, de acción, que muchos habrán olvidado, paradójicamente, porque se llama Remember Me. Pero entendamos también el contexto, porque Don't Nod, hay que incidir muchas veces, no es una compañía estadounidense, sino que opera desde sus oficinas en París. Y claro, llamar la atención mundial desde ahí significaba también muchísimo para la imagen de Francia como un punto en el mapa para los jugadores. Yo entiendo que es un poco como lo que ha pasado aquí, con Mercury Steam, que abrieron camino, o CD Projekt en Polonia. Y en un primer momento, Remember Me se planteó iba a ser un RPG exclusivo de PlayStation 3, porque sí, amigos, estaba la PlayStation 3 en aquella época. Pero Sony al final retiró la inversión, dijo, uy, que tenemos que hacer recortes, tenemos que hacer ajustes presupuestarios y no podemos invertir en esta idea. Y tras eso, claro, el equipo de Don't Nod dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién pone la pasta? Porque si no hay dinero, aquí no hay nada que hacer. Y se van a la Gamescom, que la Gamescom pues es siempre esa cuna, ese punto de encuentro de publishers, de editoras que pudieran estar interesadas en propuestas. Así que ellos pues van al evento de Colonia, como ese grandísimo escaparate que cada año acumula miles de personas. ¿Y quién se fija en lo que está haciendo Don't Nod con Remember Me? Chan, chan, chan. Capcom. Capcom ve aquel prototipo del juego y decide comprar los derechos. Aunque eso sí, con modificaciones respecto al planteamiento. Quiero decir, es Capcom. Capcom no va a hacer un... Vamos, a ver, la vida es muy larga, pero no se caracteriza por hacer RPGs, ¿vale? Entonces dicen, lo del RPG queda muy bonito en vuestra cabeza, pero lo quitáis. Esto va a ser, a partir de ahora, un juego de acción. Un juego de acción, aventura, multiplataforma, y va a tener como padrino a Yoshinori Ono, que era el máximo responsable entonces de Street Fighter. Cualquier convención de Street Fighter estaba aquí el señor, además siempre sonriente, pese a que acabó, pues como todos los japoneses, bastante quemado en su trabajo porque no tenía ni un fin de semana libre. Pero bueno, el hombre estuvo allí asesorando al equipo en la parte del sistema de combate para potenciarlo. Y esto era el titular. Eso sí que yo me acuerdo de entrar, pues yo qué sé, en una banda, en una Mary Station, una 3D Juegos, y leer esas declaraciones de el padre de Street Fighter está colaborando en Remember Me. Por tanto, sí que había una buena promoción detrás, tratándose del primer juego de una compañía pequeñita, y ya en 2013 el Centro Nacional del Cine y la Imagen Animada, que es la institución que vela por la cultura audiovisual en Francia, dota al equipo de la mayor subvención de todas las que había. O sea, yo no sé, con todos estos antecedentes, si jugasteis, si conocíais siquiera este Remember Me, porque, como digo, sí que presentaba una versión futurista de París, de la capital de Francia, con ideas chulas, donde ya aparecía el tema de manipular fragmentos de recuerdos. Pero luego es verdad que el resultado fue muy mediocre. Yo lo jugué un poquito porque a Tony le sobraba un código en Steam que le habían regalado y me lo dio. Pero yo no puedo decir demasiado porque es que nada me enganchó. Yo empecé a jugar y no pasé de la primera hora, la verdad. No sé si le daría otra oportunidad. Me pasó igual, una horita como mucho. Lo cogí, lo instalé, lo vi, me pareció que estaba muy bien hecho porque realmente estaba muy bien hecho, pero no me interesó nada. O sea, fue de eso de coger, verlo y decir, ah, pues vale. Y ahí se quedó todo. Tengo un recuerdo de robots muy bien hechos, de cosa muy industrial y poco más, muy, muy ligero. Nunca he tenido intención de retomarlo, la verdad. Y eso que hubiera podido ser a posteriori, pues ver la primera obra de Don Knotts, después de que ahora lo considero un gran estudio. Aunque también es verdad que te digo una cosa, a mí me gustan las aventuras narrativas de Don Knotts. Los otros juegos tipo Vampyr o este no terminan de calarme igual, ni muchísimo menos. No lo sé, porque recuerdo que incluso unos años después, en aquella época, se decía, sí, vamos, a lo mejor ponemos sobre la mesa hacer un Remember Me 2. Yo creo que esa idea ya por supuesto se pegaron un tortazo. Claro, vamos, claro. Y casi lo que dices, si casi desaparecen por culpa de Remember Me. Claro, en fin. Pero qué raro, porque, a ver, yo entiendo que es cuestión de supervivencia y que al final, si quien pone el cheque te dice que hagas el juego de una determinada manera, la haces y ya está. Pero es que al mismo tiempo yo no puedo obviar que el primer trabajo de un artista creo que siempre tiene algo que va a condicionar su carrera. O sea, es esa primera criatura donde intentas volcar algo de ti mismo, ¿no? De tu identidad. Luego llegará la segunda novela, la tercera novela, juegos o películas. Pero yo aquí pues no. Parecía súper no genérico, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Exacto. Es que es eso, es que estabas diciendo y yo estaba pensando, digo, pues es que no. Nada que ver con el resto de su carrera, porque incluso digo Vampyr, a mí no me entusiasmo, pero Vampyr tiene un carácter, una forma de. O sea, es un juego autoral, es un juego que tiene ideas muy claras y una forma de hacer las cosas y que te sigue dando elecciones de cómo quieres ser un vampiro si sabes que chupando a la gente la sangre consigues ser más poderoso, pero también es cierto que pierdes parte de tu alma, tienes que decir qué quieres hacer. Es decir, que sí que te pone lo que luego será sello propio y es el que cojas y tengas una decisión moral que tomar que te implique. Y aquí, nada de nada. Pues yo no recuerdo nada de nada en este. Nada. Efectivamente, aquello fue un fracaso. Sí que vamos a poder rescatar algo y es que en Remember Me se planteaba que había ciertos segmentos que se llamaban Memory Remixes en los que podíamos, ya digo, manipular recuerdos y alterar el resultado, lo cual de algún modo fue la semilla de Life is Strange, proyecto que de hecho nació con otro nombre, con el nombre provisional de What If. Ah, ¿y si? ¿O qué pasará? Sí. Claro, pero no nos vamos a adelantar, ya hablaremos de este What If, porque lo de Remember Me lo ha dicho Atreides. O sea, eso fue un descalabro mayúsculo, un fracaso sin paliativos del que yo estoy seguro que todavía se están acordando en Capcom. O sea, en Capcom, aunque ahora Don Knotts está nadando en el dinero, yo creo que no quieren saber nada del estudio, porque es que aquello fue horroroso. De hecho, en enero de 2014 ya se hablaba en la prensa de que Don Knotts podía entrar en bancarrota debido a este fracaso en ventas. Y la salida que encontraron para huir de eso fue trabajar en un nuevo proyecto con una escala muchísimo más pequeña y gracias a la inversión de fondos públicos para sacarlo adelante. Que esto es una cosa muy importante que los estados que abogan por la cultura hacen, y creo que también hay que resaltarlo porque aquí pasa en España, yo qué sé, llegan los premios Goya y siempre está el típico listo, el doctor Liendre, que de todo habla y de nada entiende, que dicen, ¿y cómo que el Estado da dinero a las películas? Primero, porque hay que invertir en la cultura, y segundo, es un dinero que no se da a fondo perdido, luego hay que devolverlo, ¿vale? Bueno, simplemente quería decirlo, y también, evidentemente, en Francia sucedió una situación parecida, se apuesta, evidentemente, por un nuevo proyecto, y buscan un nuevo agente que quiera apostar por ellos. ¿Y quién aparece ahí? Square Enix. Square Enix se fija en ellos y en lo que estaban haciendo, y ahí, fijaos que en un principio eran solo 15 personas en Don't Nod, trabajando en el prototipo del juego y el desarrollo de Life is Strange ocupó en total unos 3 años. 15 personas que luego irían aumentando hasta 40, ¿eh? Pero en un principio eran 15 en el prototipo. También se sabe que en un inicio estaban trabajando en otro título más grande, porque ya digo, esto era una cosita pequeña, este Life is Strange, pero se descartó para seguir apostando por lo que sería esta historia de Max y Chloe. Pero vamos a ver en profundidad esto del What If. Porque habrá quien se pregunte, bueno, Sergio, ¿por qué al final no se ha llamado What If? ¿What If 1? ¿What If 2? Pues principalmente, fijaos el dato, Life is Strange iba a ser el nombre del primer episodio, que como sabéis, el finalmente ha sido Crisalis, ¿vale? Crisálida en español. Lo que ocurrió es que ya había una película de Daniel Radcliffe, el actor que hacía de Harry Potter, que tenía ese título, What If. Entonces dijeron, pues mira, lo llamamos Life is Strange y tira millas. Y yo os quiero escuchar ahora con atención, pero dejad que os cuente cómo fue ese acuerdo con Square Enix, que la conocemos por Final Fantasy, por Dragon Quest, pero tenía una vertiente occidental muy potente en aquel entonces con la saga Tomb Raider o Hitman. Ellos distribuían esos juegos. El caso es que cuando Don Nod les presenta este prototipo donde ya aparecía la idea de manipular el tiempo, lo venden como un proyecto grande, vamos, un juego con todas las de la ley, ni episodio ni nada. Y Square lo vio y les dice, oye, os aconsejo sacarlo bajo esta idea del formato episódico, porque por un lado vais a atraer la atención de un público que con la salida de cada nuevo episodio va a estar pendiente, va a salir titulares en prensa, y al mismo tiempo os va a permitir recuperar la inversión en menos tiempo, ya que recordemos que Don't Nod pues estaba ahogada económicamente en aquel momento. Y yo quiero, que porque además ya ha ido saliendo el tema de conversación hoy, vamos a detenernos en esto de decidir que el juego tuviese un formato episódico, que al principio, ya digo, en este primer Life is Strange, es por necesidad, pero que con el tiempo se ha quedado como un sello creativo. Don Knot ya no necesita hacerlo episódico y lo hace, aunque incluso te dé todos los episodios de salida. Es como algo ya marca de la casa. Pero, ¿qué opináis? ¿Estáis a favor del formato episódico? ¿En contra? Contadme un poco. A ver, ¿a favor o en contra? Yo no diría que ni a favor ni en contra, creo que también es depende de cómo lo quiera vivir. Lo bueno que tiene, siento, es que te da opción. Es decir, tú puedes esperarte a que salga entero, es como una serie, ¿no? Las series que salen. Es verdad que en esta época siento que no había tanto spoiler, o al menos yo no me los comía. porque ahora es que te metes en internet, en redes sociales, y lo primero que te comes es un spoiler. Lo bueno que tenía entonces es que al menos yo esto no lo viví tanto. ¿Qué me parece interesante del tema episódico? Bueno, Ari antes lo ha comentado, y es lo que mola el poder ir comentando, ¿no? Que yo, pues tristemente, no tuve acceso a poder compartirlo con nadie. Yo lo viví pues en mi habitación, básicamente. Es decir, también que yo antes, cuando yo me instalé Twitter en 2000, creo que 2011, pensaba que yo, escribiendo en Twitter, escribía directamente a la persona, por lo tanto eso le daba vergüenza ajena. Imagínate, o sea, increíble, sí. A lo mejor yo ponía @Rubius, estoy ahora en no sé qué momento, ¿sabes? Y pensaba que le estaba mandando un DM. Y tú enfada, hay que ver el tío que no me responde. Qué vergüenza, bueno, no pasa nada, tenía 20 años y se respeta. Bueno, eso, entonces, creo que era muy interesante, sobre todo por los cliffhangers, ¿no? que dejaba el juego, y creo que también hizo, no sé hasta qué punto, siento que el formato episódico hizo como más épico o más como más de nicho el juego en sí. Porque al final, claro, es que eran unos cliffhangers que te ayudaban mucho. A ver, al final, como todo, ¿no? Los cliffhangers en todo formato episódico te va a ayudar. Pero claro, es que era un juego que, como estaba tanto, ¿no? Era un movimiento tanto de comunidad, creo que le hizo un favor. Y obviamente, quien no quiere esperarse, pues te esperas al final y te lo juegas del tirón. Pero siento que le hizo un favor, la verdad. No sé qué pensáis vosotras. Yo estoy súper a favor del formato episódico. Me parece que fue todo un acierto. O sea, si yo lo pasé mal, la noche que me jugué el episodio 4 y decía, Dios, quiero que llegue ya mañana para poder jugar el episodio 5. Si yo lo pasé mal con esto, no me quiero imaginar la gente que tuvo que esperar 3 meses enteros con las teorías en su cabeza de lo que iba a suceder para ver el final. O sea, yo creo que a nivel de construir expectación y crear una comunidad y que se genera toda esa pasión que vive la gente que conoce el juego, me parece que les funcionó súper bien. En plan, que sí que es cierto que hubo, pues, fue más una decisión monetaria y una decisión, bueno, de acuerdo con el publisher, pero yo creo que les salió muy bien y que les benefició un montón, sinceramente. Sí, en eso estoy de acuerdo. Que a ellos les beneficiara un montón, estoy seguro. Pero yo creo que con los años me he terminado poniendo muy en contra del formato episódico. Porque yo sí compraba juegos episódicos cuando salía cada episodio y sí tenía que esperar. Y ninguno cumplió en todos estos años. Y mira que me he comprado todos de Telltale y todo lo demás. Ninguno cumplió las fechas. Es decir, no era como cada semana coges y termina y la semana siguiente vuelves a jugar. No, te decía, no, vamos a ir sacando. Estoy hablando de Telltale sobre todo, ¿eh? Vamos a sacarlo cada mes. Y así, en 5 meses, pues te terminas de jugar el juego y tú lo pagas ahora o lo pagas por capítulos. Enseguida dejaron de dejar de lo pagas por capítulos. En realidad, lo comprabas entero y te iba saliendo a cachitos durante este tiempo. ¿Y qué es lo que sucedía realmente? Que te tirabas en medio de un mes, 3 meses, 4 meses, 2 meses. Parte buena, recibían el feedback de los jugadores que decían, esto es una mierda, esto no sé qué. O decían, esto es una pasada, ¿cómo puede haber sido? Nos ha volado la cabeza. Eso estaba muy bien. Pero al final terminaba influyendo sobre la decisión que tenían en un primer momento muchos de los desarrolladores. Así que, ¿hasta qué punto eso era bueno? Pues no lo tengo claro. Pero lo que tenía claro es que salía mucho más tarde, que algunos juegos no terminaron de salir porque no tuvieron el éxito suficiente, porque una de las razones para sacarlo episódicamente es que se iban refinanciando con lo que iban cobrando. Por ejemplo, antes fuera de micro hablaba de un videojuego español que se llamaba Blood and Bullets, que era de este estilo, y de los 4 episodios que iban a salir terminaron saliendo solamente 2. Yo los pagué religiosamente, pero no llegué a ver nunca los otros 2. Y fue una pena, no es que ellos no quisieran, es que se arruinaron. Pero lo que eran, sobre todo al final, eran pegas con esto, porque al final, un videojuego no es una serie. Entonces, tú coges y vas a dedicarle muchas más horas que lo que es una serie normalmente. Si a mí me ponen todos los episodios seguidos, no me los voy a jugar el tirón. Que me pongan por capítulos me mola un montón, eso sí, porque tienes tu cliffhanger y son arcos cerrados y que tienen un principio, un fin y un enganche con lo siguiente. Pero a mí me vale contenerlos todos seguidos y ya iré yo marcando el ritmo. Cuando me lo tenía que marcar el editor, el problema estaba en que el editor pues no le daba tiempo. Y en muchos casos, los últimos capítulos tenían menos calidad porque se les echaba el tiempo encima, tenían que trabajar a toda velocidad y se notaba bastante. Y sobre todo si encima habían recibido feedback negativo y tenían que cambiar cosas. Entonces, yo creo que sobre el papel está muy bien, pero en la experiencia que yo he tenido, a mí que sea episódico no me termina de convencer. Afortunadamente ha habido excepciones muy buenas, pero la mayoría no. Pues yo quería añadir a Atreides, pero concretamente en este juego. Y creo que, y vuelvo al discurso, al mensaje que decía antes, ¿eh? Y creo que le fue bien porque también era una manera del boca a boca. Es decir, no sé hasta qué punto este juego, si no hubiese tenido un formato episódico, hubiese sido comentado. O sea, sí que obviamente al final hubiese trascendido en mayor o menor medida, pero tengo la sensación de que al haber sido en formato episódico te daba tiempo, como decía Ari, a irte a Reddit y a comentar y crear comunidad, y la comunidad se retroalimentaba. De otra manera, siento que si hubiese salido del tirón, pues hubiese habido gente que hubiese entrado, hubiese habido gente que no, y hubiese habido gente que hubiese entrado mucho, mucho después. ¿Que hubiese ido bien? Probablemente, porque es un juegazo, como he dicho antes, es un pepino cósmico, de ahí no me baja nadie. Pero siento que el formato episódico, justo por el juego que es, siento que le hizo un favor. Sí, yo creo que lo habéis explicado perfectamente y ahí motivos para pensar a favor o a lo mejor que te guste menos por el riesgo que supone. Ya digo, en este primer juego fue evidentemente por necesidad y creo que de otra manera no hubiera sido posible. Pero yo me quedo con eso último que has dicho, Nuria, porque yo es que soy fan de este modelo episódico pero no solamente en videojuegos, sino ahora con la Casa del Dragón y con todas estas cosas, porque crea conversación. Y más en este mundo de redes. Y habrá quien diga, bueno, Sergio, eso es muy superficial, disfrútalo tú solo y ya. No, porque a mí lo que más me gusta es compartir, es la conversación posterior cuando sales del cine y lo hablas con la persona que tienes a tu lado. Y creo que eso es lo bonito y se puede hacer con un juego, evidentemente, sin necesidad del modelo episódico, pero facilita esa conversación, facilita que se cree un fandom, que se planteen preguntas, respuestas. Aquí hemos hablado de Perdidos, por supuesto, pues también se nutrió de todo eso. Y la manera en la que está escrito, yo entiendo que no es una historia que se fragmenta, se mete tijera, pues venga, lo hacemos así y lo cortamos aquí, sino que se ha diseñado y se ha escrito planteando esos arcos que se abren y se cierran, que luego es verdad, algunos lo hacen mejor y otros lo hacen peor, ¿no? Pero bueno, en este caso se dio de esa manera. También hay que explicar y poner en contexto, aunque se ha dicho, pero por recordarlo, que entre un episodio y otro el tiempo era de 2 meses, excepto el último, que se retrasó y fueron 3, claro. El primero se hizo de rogar, pero normalmente, pues eso, el primero salía en enero, el segundo episodio salía en marzo y así. Es un tiempo prudencial, imagino. También ellos explicaban, por si alguien se lo preguntaba de Sergio, no sé, ellos tienen acceso a las estadísticas de decisiones. Imagínate que en el primer episodio ocurre X cosa y el 90% tiran por un lado. ¿Va a afectar o a condicionar la escritura de los episodios posteriores? Pues no. Ellos dijeron que no. Además, me resultaría difícil que sí cambiasen algo porque en 2 meses no te da tiempo a escribir un guión, a grabar los diálogos y todo. O sea, yo creo que... Y ya no solo claro, a escribir guión y grabar diálogos, sino a animar. O sea, te quiero decir que esas cosas llevan un montón de tiempo. Entonces, yo, vamos, estoy convencida de que todo lo que se hizo ya estaba hecho. En plan, sí. Y en cuanto al formato episódico, o sea, ya como último apunte... te quiero decir, ¿por qué nos gusta tanto Drag Race? Hay veces que veíamos la última temporada de Drag Race España y era más divertido comentarlo contigo después que ver el episodio sí, porque viendo el episodio lo pasábamos mal. O sea, Tal cual. Eso de crear comunidad me parece algo súper importante y algo que me gusta mucho. En plan, bueno, lo que tú mismo dijiste, lo del fenómeno de Perdidos, que eso fue una cosa loca. Eso es. Y esto ocurrió con Life is Strange. Perdón, sí. Al final no terminé de convencerme. A ver, pues ala, hago una pequeña rectificación. No hay que ser cabezón. Es verdad que cuando se hace bien, tiene todas las ventajas que decís, pero es verdad que no, que en muchísimos casos no se hacía bien. Y la eficiencia sí que es uno de los casos en los que solo tuvo retraso en el último capítulo. Entonces, bueno. Tampoco es para rasgar esas vestiduras, la verdad, porque fue un poco más tarde. Eso sí, la desesperación hasta que saliera debió ser interesante, ¿no? Claro, y también quiero decir, es que ya digo que cuesta mucho, y fijaos que es un juego de hace 10 años. Aquí hemos hablado de juegos de los años 80 y 90, pero es que hace 10 años uno de los temas de conversación en el mundillo del videojuego era la burbuja de Kickstarter. Hoy creo que ya está más regulado y no aparecen tantos proyectos, pero es que en aquel momento, no exagero, cuando digo que todas las semanas salían supuestos desarrolladores a hacer juegos y promesas que eran humo, porque tampoco el Kickstarter no estaba regulado, como creo que está un poquito más ahora, tampoco mucho. Creo que sigues metiendo el dinero y si no sale, te has arriesgado y mala suerte. Ya. O sea, que era lo que pasaba entonces, ¿verdad? Claro, entonces sí, la política de Kickstarter... Es que tú financias el proyecto, pero Kickstarter no es responsable de que ese proyecto salga o no adelante. O sea, yo he financiado proyectos que no van a salir jamás porque el proyecto está cancelado o los desarrolladores... O los desarrolladores han hecho bomba de humo y ya está. Pero es una cosa que tú, por tu propia cuenta, asumes el riesgo de que ese dinero que pones no vaya a ir a ningún lado. Y legalmente no puedes hacer nada porque lo que estás haciendo es una donación. Exacto. Es decir, tú donas libremente ese dinero y no puedes exigir nada a cambio. Si sale como te han prometido, muy bien, y si no, nada. Así que había que tener mucho cuidado aquí en dónde te metías porque te podía pasar lo que dice Aria. En algún caso te encuentras con que eso ya no va a salir. Claro, pues unamos la burbuja del Kickstarter, que es que en aquel momento era un fenómeno porque de repente te salía Double Fine y te sacaban que querían montar también un proyecto o gente así como un cierto reconocimiento. Recordemos Shenmue 3, que también viene de aquí. Y claro, unamos eso por un lado con el auge del modelo episódico, porque es verdad que ahora ha quedado como una cosa residual que lo hacen unos pocos, pero es que se puso de moda y las modas tienen eso que arrastra gente que con mala fe o sin mala fe, pero al final las cosas no salen como se plantean, ¿no? Y quienes salen perjudicados somos nosotros. O sea, sí, claro, se hicieron mal muchas cosas. Estoy completamente de acuerdo. Sigamos, porque hay que decir además que Don Knotts publicó una serie de diarios de desarrollo que cualquiera puede ver y son muy útiles para entender un poco cómo funcionaba entre bastidores el proyecto. Y en este diario de desarrollos que compartieron, contaban que a la hora de vender la idea de este Life is Strange a distintas editoras, a ver quién ponía el dinero, se topaban siempre con el mismo muro. Que todas querían que el protagonista fuera un hombre. No era algo que les pillase de nuevas, porque Remember Me también controlábamos a una mujer y se habían enfrentado a esos comentarios, ¿vale? No deja de ser el mundo de los videojuegos un mundo de hombres y todavía estaba y está muy arraigada la idea de que un juego protagonizado por una mujer vende menos. Y esto hace 10 años, recordemos. Claro, ¿cuál fue la única compañía que no puso pegas con esto? Pues precisamente una que había puesto en la portada de su juego más importante a una mujer. Y no a cualquier mujer. A una divaza como es Lightning en Final Fantasy XIII, ¿vale? Es que creo que es importante hablar de Final Fantasy, que es pues, la saga estrella de Square Enix, tener a una protagonista con sus luces y sombras, pero como es Lightning, que no tiene ningún interés amoroso, que también hay que comentarlo. No tiene a un novio o una novia que esté por ahí rondando. Ella va a sus cosas. Y claro, esto evidentemente es la habitual mención a Final Fantasy en un informe de misión, pero sí que es cierto que Square no mostró discrepancias con esa elección. Es que, insisto, Tomb Raider también lo distribuyen ellos. Pero es increíble que estas cosas pasen porque además el perfil de Max en Life is Strange no es el de la chica guerrera que he descrito de Lara Croft o Lightning. Y por eso mismo creo que tiene incluso más valor narrativo, porque nos muestra un adolescente como cualquier otra y eso tiene un potencial enorme. Y yo creo que eso es un melón que también hay que hablar en un programa como este, ¿no? El tener una protagonista como Max en un juego en 2015 que planteaba otro tipo de historias más sociales. Y es que, a mí es una cosa... Dale, Nuri, dale. No, simplemente iba a decir que es que fue muy fuerte, de verdad. O sea, es que repito, o sea, fue una época que realmente protagonistas femeninas teníamos pocas. Teníamos Lara Croft y poco más. O sea, y no significa que esté mal que fuera Lara Croft en su momento, pero es que veníamos de una época que, jolín, es que parece que hace mucho tiempo, pero es que no hace tanto y ha cambiado tanto todo en tan poco tiempo... De verdad que fue un tema. O sea, fue una cosa. A mí me flipa que ninguno de los publishers, en plan, accediera a que tuviera una protagonista femenina, en plan, o protagonista masculino, o aquí nos quedamos, y que fuese Square Enix, precisamente, que dijese, sí, protagonista femenina, cero cambios, no te voy a pedir absolutamente nada. Me flipa. En plan, me sorprende, hasta podría decir. Es curioso. A mí me flipa, el apellido de Max. Que se apellide Max Caulfield, precisamente. Y no creo que sea coincidencia que se apellide igual que Holden Caulfield, el del Guardián entre el Centeno. Todo el problema del angst adolescente, todo el problema del no encajar, todo el problema ese, yo creo que se traslada en parte de ese libro al videojuego. Uh-huh. Hablaremos después, sí, hablaremos después de esas referencias, porque la del Guardián entre el Centeno es una de ellas, pero no la única. Me encanta porque por el chat aquí estábamos hablando, Nuria había puesto ¿creéis que Square es? Y ha puesto la banderita LGTB, ¿no? Me recuerda al meme del perro con la bandera LGTB y la interrogación. Imagino que lo habéis visto. Pues así, pues igual, ¿creéis que Square? No lo sabemos, podemos pensar, pero es verdad que en algunas cosas es una compañía japonesa adelantada a lo que estaban haciendo otras desde su época, ¿no? Entonces es curioso. Tampoco... Es que a mí me flipa esto, en plan, yo me he visto el director's commentary, en plan, donde cuentan un poco cómo hicieron el juego y los problemitas a los que se enfrentaron. Y me flipa cómo, y voy a tirar full prejuicio, que nadie se me ofenda, me flipa como unos señores, hablando de los game directors específicamente, porque el juego tiene dos, que lucen tan cisetero blancos, han conseguido hacer un juego que toque tantas problemáticas sociales, sobre todo en el momento en el que se grabó, en el momento en el que se hizo este juego. No sé, es una cosa que me sorprende y que al mismo tiempo pues agradezco mucho. Así que algo tiene que haber. Yo creo que Nuri tiene razón. Alguna cosa, algo tiene que haber ahí para que una historia salga de este tipo de peña. Ahí está, ya veremos. Pero si hay algo característico de Life is Strange, es la ambientación, o sea, esa atmósfera que se siente como estar abrigado un día de otoño. Arcadia Bay se inspira, de hecho, en una región de América del Norte que captura muchas de esas señas de identidad, y el equipo, de hecho, lo que hizo fue visitar el lugar, tomó fotografías y trató de representar con precisión lo que veía. Y es curioso que, siendo un estudio francés, veamos cómo permea esa cultura norteamericana en la obra, no solo por la localización del espacio, sino también la localización de los diálogos propiamente dichos, porque la barrera idiomática era un problema en un juego que sabemos que se apoya mucho en lo que se dice, en los textos. Ya en Remember Me contaban que se dieron cuenta que, al hacer la traducción al inglés, porque insisto, ellos son franceses, escribían en francés el guión y luego lo pasaban y lo traducían al inglés. Y se daban cuenta de que se perdían matices. En este caso, ¿qué hicieron? Pues una vez más fue escrita la historia en francés de la mano de Jean-Luc Cano, y después se adaptaba a un guión de videojuego por los codirectores y el equipo de diseño. Con todo eso, se le entregaba a Christian Devine, que era el que se encargaba de perfeccionarlo en inglés. Es decir, pasaba por muchas manos para que al final el proceso tuviera más sentido. Todo en Life is Strange, estaremos de acuerdo, tiene una textura, unos colores, una huella que resulta muy reconocible y que en otros trabajos de la propia Life is Strange, yo creo que, en mi opinión, se han perdido. E incluso en el remaster del que hemos hablado. En lo técnico, por si alguien tiene la curiosidad, este juego se hizo en Unreal Engine 3. No sé ya por qué motor vamos, si vamos por el 5 o por el 6. Vamos por el 5, pero por favor, o sea, quiero interrumpirte, Sergio, tengo que decir una cosa muy importante. El logo de Unreal Engine 3 es feísimo, es horrible. Es una estica asquerosamente gamer TM. Ya está, por favor, ya me voy a callar. Pero es que llevo pensándolo cada vez que me salía el logo en pantalla al final de cada episodio, en los créditos, yo lo veía y decía, Dios mío, es que qué feo. Ya está, ya me callo. Sí, lo estoy viendo en pantalla y, claro, yo creo que el logo de Unreal Engine 3 es el logo de Unreal Tournament del juego. O sea, se parece mucho a la U. Entonces yo creo que tuviera una herencia de los comienzos del motor. Sí, probablemente. Cuando sacaban los videojuegos, estos FPS, justo que arrasaban en su momento, y les quedó la U, que era por lo que eran conocidos por toda la gente. Ahora no son conocidos por eso, por Fortnite y por Unreal, el motor. Pero en ese momento tenía que usar el que tenían, que se le va a hacer, pero estoy de acuerdo, era un poco antiguo, más que nada, un poco casposo, la verdad, porque venía de muchos años atrás. Total. Bueno, pues más allá del logo, hay que decir que... Vaya traje le hemos hecho. Ya, que sí que añadieron, tú ves el juego, ya digo, no es que sea lo más puntero del mundo, pero tiene ciertos efectos de iluminación, partículas como motas de polvo, recursos como la profundidad de campo, la doble exposición, que es verdad que todo eso dota al conjunto de un enfoque artístico muy particular, que incluso ellos mismos explicaron en una entrevista que lo que querían evocar era el estilo de muchas películas que se presentan al Festival de Cine Independiente de Sundance. Y es verdad que yo creo que también es algo curioso, es mucho decir en una industria del videojuego en la que no suelen cuidarse aspectos como la composición de los planos, la fotografía o la iluminación con fines narrativos, que Life is Strange sí se estaba comunicando en ese lenguaje. Y creo que eso también lo señalaba Ari en un momento dado, ¿no? De este programa, que hay que poner el foco también en eso, en lo que se cuenta a través de la imagen. Porque en ese sentido, y ya digo, hoy en día tenemos muchos juegos grandísimos, pero tú te pones un Assassin's Creed, y lo siento Ubisoft, pero las conversaciones son plano contra plano, plano contra plano, plano contra plano, una iluminación totalmente austera y tiramillas. O sea, no hay una intención artística o creativa detrás. Aquí sí la hay. Totalmente. O sea, es que para mí, de verdad, yo lo vi... Y tampoco te creas que yo he consumido tanto cine, pero sí que sé ver muy bien cuando un producto tiene esa influencia. Y yo lo vi clarísimo, y no quiero entrar en spoilers todavía, pero en dos finales de dos episodios donde los planos de cámara que se utilizan ya te están diciendo lo que va a pasar antes de que pase. Y ya no solo eso, sino que es lo que tú dices, el uso del plano contra plano es una cosa que juega mucho con eso, en el sentido de que le dan como más variedad, porque puedes observar la historia desde distintos ángulos, y también el ritmo al que va la narrativa, yo creo que también es una sensación muy de estar viendo una serie o estar viendo una peli. Yo me sentía muy atrapada por la historia también por eso, porque era como, qué guay, estoy viendo una peli que no solo me gusta, sino que además yo puedo decidir lo que va a pasar, ¿sabes? Tenía esa sensación mientras jugaba. Mira, de hecho, hay una cosa que a lo mejor a nivel, no sé, de jugabilidad no aporta nada, pero que contribuye a esta inmersión, que es que hay momentos, hay escenas en las que pulsas un botón y simplemente el personaje está observando cómo está meciéndose el viento, una guitarra de fondo, como un momento de calma, ¿no? Estás en la habitación de Chloe, le das un botón y la estás escuchando tocar la guitarra y ya está, o en tu habitación. Y son esos momentos contemplativos, preciosos. Sí. Me parece súper guay que hayan incluido esa serie de momentos que además son muy como para ti, para el jugador, rollo de introspección. Porque sí que es cierto que hay veces que el sentarte en un banquito pues aporta como cierta reflexión por parte de Max o de quien sea, pero por lo general son momentos de absoluto silencio y simplemente como estar presente en justo lo que está sucediendo, y me parece como un detalle se debería hacer más, diría. Total, sí. De hecho, hoy creo que tenemos un par de correos de oyentes y creo que uno de ellos hablaba precisamente de eso, de que le encantaba. Pero fijaos, simplemente el dejar el menú de pausa, o sea, el menú inicial, quiero decir, antes de entrar en la partida, porque le relajaba. Y es que es totalmente cierto. Es que sí. O sea, además es que ese menú me gusta muchísimo. Está súper bien hecho porque te ayuda tanto a la ambientación, a prepararte para lo que está a punto de venir, a como darte más contexto, como, o sea, el juego te dice mucho lo que va a pasar a través de distintas formas antes de que pase. Y no sé, me gusta cuando un juego hace eso. No sé, es algo que disfruto muchísimo. Yo, a coalición de esto que comentáis, luego lo hablaremos más profundamente, pero creo que es que la música, o sea, tanto a nivel visual como la música, te acompañan muchísimo. Yo luego quiero haceros una pregunta más adelante, pero yo, por ejemplo, no sabía lo que era el indie, la música. O sea, yo no conocía este estilo de música. Y yo durante muchos años, esto también me da vergüenza admitirlo, pero durante muchos años, para buscar el tipo de música que era, ponía en YouTube música. O sea, yo me escuchaba la banda sonora en repetición, pero yo ponía tanto en YouTube como en Google música tipo Life is Strange. Me encanta. Porque no sabía cómo buscar ese rollo, y para mí es como un género, el género de Life is Strange. Total, y que lo acompaña muy bien. Por ejemplo, en el momento en el que Max y Chloe se despiertan en la cama de Chloe y que te puedes caer ahí tumbada escuchando la música, como todo el ambiente, todo el tiempo que tú quieras, en plan contemplativo, es como, qué bien, qué bonito, qué guay que un juego haya decidido que tú te puedes tomar el tiempo para hacer eso y para disfrutar de eso. Es como súper guay. Luego hablaremos, porque es verdad, el tema de la música, que ya digo, yo no lo he planteado porque Nuria sí que ha hecho el trabajo de documentación y nos lo contará. Pero también creo que en cierta manera, ya digo, son semillas que yo voy plantando, va ligado al propio personaje de Max, porque Max es la típica chica Tumblr. Y como chica Tumblr, le pega tantísimo escuchar ese tipo de música que de verdad me parece como meta referencial. Pero hablando de referencias, también hay que hablar de esas influencias reconocidas de juegos como The Walking Dead, The Gone Home o Heavy Rain. Y me hizo muchísima ilusión que también citaran Danganronpa como una referencia precisamente a la hora de encontrar un equilibrio entre jugabilidad e historia. Hay más curiosidades, por ejemplo, Atreides ya ha mencionado la de El Guardián entre el Centeno, porque es verdad que comparten apellido. Y esta es de mi cosecha, pero es que rejugándolo ahora, para este especial, yo no puedo evitar ver esa referencia, esa influencia de Twin Peaks en esta Arcadia Bay, llena de carteles, con esa desaparición de Rachel Ambers, que recuerda a la de Laura Palmer. Es la sensación de que es un pueblo de paz, de tranquilidad, de calma, donde no sucede nada, pero al mismo tiempo hay algo subrepticio que se está como colando y que sabes que algo no va bien, y me evoca mucho a Twin Peaks. Y luego, respecto a la escritura, una cosa muy chula es cómo el juego trabaja con ciertos estereotipos, pero que conforme seguimos jugando vemos que los retuerce, los subvierte. Por ejemplo, tenemos al chico friki, que siempre se queda en la friendzone, que sería Warren. Tenemos a las popus de la clase, como Victoria. Tenemos, yo qué sé, el papel autoritario del policía, el director de la Academia Blackwell, los profesores. Todos cumplen un papel que parece ceñirse a lo que se espera de ellos, pero que pronto descubriremos que también encierran sus propias intrahistorias. O sea, que no todo es lo que parece. Y creo que esa es la clave, ¿no? Que tú empiezas a jugar y parece el típico episodio de una serie americana adolescente, ya digo, con todos los estereotipos, pero que luego tienen dobleces. Y creo que eso le da mucha profundidad a la historia. Eso es lo que me gustó de eso, que lo estaba poniendo por el chat. Me recuerda a Buffy Cazavampiros, que parece una serie de cazavampiros en la que hay la típica animadora, tienes la empollona, tienes un friki y luego le damos la vuelta a todo. Y la típica animadora que muere en los 5 primeros minutos resulta que es la cazavampiros y todo así. Y aquí pasa algo parecido. Para el principio, todos los personajes parecen estereotipos y nada más lejos de la realidad. Van cambiando, y además algunos cambian según con respecto a ti, según lo que tú dices y lo que tú haces. Entonces, bueno, pueden cambiar de una forma, pueden cambiar de otra. No vuelvo a decirlo, están muy bien escritos. Han conseguido coger estereotipos y convertirlos en personas. Eso total. No suele pasar. Es que se nota mucho que metieron mucha parte del presupuesto a eso, a la narrativa. Porque el desarrollo de los personajes me parece que es excelente. Y el hecho de que realmente en parte está en tus manos decidir cómo evolucionan. Y sobre todo la relación que tienen con respecto a ti. Bueno, con respecto a Max, que en su caso pues la encarnamos. Pero sí, es un detalle que me gusta muchísimo del juego. El hecho de que tú te presentan unos arquetipos y unos personajes estereotipados y luego se dedican durante todo el juego a romperlos completamente. Sí. Yo, justo con esto que decís, me sigue todavía impactando cómo un juego que es de fantasía, porque al final el tema de los poderes y demás es todo fantasía, cómo se siente tan real. O sea, no sé si también os pasaba, pero yo conforme iba jugando, que me creía el juego, me creía la narrativa, me creía los personajes, sentía que eran personas reales. Yo recuerdo estar jugando y sentía, esto me ha pasado con otras obras, que es al final cuando están bien escritas y narradas, que es que me sentía un poco voyeur. En plan, como si estuviera yo mirando a través de un agujerito, y por eso también me daba mucho reparo y me costaba mucho a veces tomar decisiones. Porque sentía que estaba tomando decisiones de personas reales. Uh-huh, completamente. Cuando he dicho que te sentías un poco voyeur, creí que ibas a decir un poco voyera. Lo siento, me ha hecho gracia. Pero es que eso ya viene implícito. Ya, claro. Ya. Aquí no hay duda. Ay, pero sí, o sea, vamos luego a detenernos, ¿eh? Luego vamos a repasar momentos de la historia, personajes, pero yo no puedo pasar por alto el impacto de una trama que aborda temas sociales, o sea, como el bullying, el suicidio, la dependencia, el abandono, las familias disfuncionales, el regreso al pueblo en el que naciste con el paso de los años. Es que, de verdad, pensémoslo bien, porque yo hacía el ejercicio y ya no solamente la importancia que tiene para el colectivo, es que pasamos de tener como única referencia de lo que era la vida adolescente un juego como era Bully de Rockstar, a tener una propuesta mucho más inclusiva y real que pone el foco en las problemáticas de cualquier persona, ¿no? Pero dentro de un escenario cercano al realismo mágico y con todo esto del thriller. Y de verdad que es que no hay tantos referentes en este sentido. O sea, no tenemos tantas historias con esta mirada. Oye, ¿y creéis que al hilo de esto, que te verían los de Don Notesis? No creo, ojalá, la verdad que la peli estaba muy chula, pero es verdad que tiene mucho que ver, o sea, es un poco esa temática, o sea, la trama. Es que hay algunos puntos en común, unos cuantos, porque estaba además mencionando la importancia de los profesores Nuria en esto, y la importancia de los profesores en Tesis también es muy notable. Y más cosas que mejor lo mencionamos después de la pausa publicitaria, por no reventar juego. Efectivamente. Por cierto, Tesis, que todo el mundo lo sabe, se grabó en la Facultad de Periodismo de la Complutense. Sí. Así que ahí está el dato. No me voy a extender, pero efectivamente también el tema de la narrativa ambiental, ¿eh? Porque ya no es solamente lo que se dice a través de los diálogos, sino que, yo qué sé, de repente encuentras encima de la mesa una factura y descubres que el personaje tiene problemas económicos, o entras en la habitación de una compañera en la residencia y lees un correo donde ves que mantiene una relación tóxica con otro chico. Le da como ese componente de realidad, de creerte que estás dentro, como decía Nuria, que tú puedes, si quieres, no leerlo. Pero de verdad alguien quiere prescindir de eso. Si es que es lo más chulo. O sea, yo me tiraba una hora entera simplemente haciendo clic e interaccionando con los elementos de las habitaciones. Porque me fascinaba. Total. Total, yo igual. O sea, me pareció súper guay el, eso lo que tú dices, el que pudieras conocer. Porque además era decisión tuya, en plan, si quieres ir de frente con la historia, guay, pero cuantos más detalles conocieras, más rica es la historia y más, mejor conoces a todos los personajes, y yo creo que incluso al final mejores decisiones puedes tomar porque tienes toda la información en tus manos, pienso. Mm-hmm. Yo también lo creo, pero vamos, a mí me duró 22 horas un juego que dura 16, o sea, lo de coger y ponerme a aplicar todo, sí, soy... Vamos, seguro. Pero creo es que, es que por primera vez a Atreides le ha durado más un juego que a mí, lo cual es un logro. ¡Olé! No sé, yo es que siempre me pongo a mirarlo todo. Y en este juego es que era imposible no querer saber, no querer. Porque todo lo que te hacía era. Bueno, sí, que estoy repitiendo lo que tú dices, Ari. Te enriquecía lo que sabías de los personajes, te hacía luego tomar a lo mejor mejores decisiones o no. Pero sí. Que te importara mucho más lo que hacías y que te enteraras mucho mejor de quién era cada uno y qué es lo que había pasado. Y eso al final, pues bueno, te enriquecía la historia. Todo redundaba en algo mejor. Y que tuviera tanto detalle y tanto por clicar, la verdad es que era un vicio. Se puede decir otra cosa. Y realmente sí. No es tan raro lo que dices, Atreides, porque sí que es verdad que en How Long to Beat te dice que el juego dura 16 horas, pero estoy aquí bicheando y la historia principal y con la historia principal ya de media, la gente ha informado que ha durado como unas 20 horas, o sea que tampoco estamos tan lejos. Tú 22, no. Yo 21 y media, y la historia principal con los extras, que tampoco es tanto, son 26 horas, o sea que tampoco, o sea, es que tiene mucho contenido realmente, es lo que decía Ari, ¿no? Tiene mucho contenido que puedes jugarlo o no jugarlo, pero tiene mucho contenido y hay mucha historia que si lo juegas del tirón te la pierdes realmente. Puedes jugarlo y tú la experiencia sigue siendo buena, pero poder conocer tanto de los personajes es que, no sé, me vuela la cabeza. Bueno, yo creo que tampoco nos vamos a extender más en este primer bloque. Simplemente decir que el primer episodio salió el 30 de enero de 2015 para PC, Play 4 y Xbox. Y los siguientes sí que fueron llegando, insisto, con una periodicidad de 2 meses, menos el último, que fue a los 3 meses. Al año siguiente, porque claro, esto salió en digital, es la gracia del modelo episódico. Al año siguiente sí que se lanzó una edición en físico, aparte de la estándar, había otra preciosa, que me arrepiento muchísimo de no pillarla en aquel momento. Y bueno, pues a día de hoy tenemos muchas más versiones, tenemos evidentemente esta remaster de la que también hemos hablado, que no merece mucho la pena, pero bueno, ya dependerá también de la decisión de cada uno. A lo mejor si nunca lo has jugado y lo tienes a un buen precio, pues tampoco hay que rechazarlo un poco de todas. Pero simplemente avisar que el juego original de 2015 se sigue jugando estupendamente en PC y en el resto de plataformas, así que... Lo hice, y yo es lo que he jugado y de verdad, cero problemas, o sea, una experiencia fantástica. Vale, eso está bien saberlo. Yo creo que ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa, recordamos vías de contacto y volvemos para hablar, madre mía, de lo que nos queda todavía. Es que este programa es una delicia, o sea, yo no lo puedo decir mejor. Así que ahora regresamos. I don't know how I'll ever break. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de Life is Strange, un juego que nos enamoró, como creo que se ha podido intuir desde el primer momento, pero nos enamoró por muchísimos motivos. Algunos han ido ya apareciendo, pero no todos, y yo creo que uno que merecía como su propio apartado, detenernos, escucharlo con atención, era precisamente la banda sonora, porque me consta que muchísimas personas a día de hoy, para estudiar, se siguen poniendo en YouTube la recopilación de música de Life is Strange, porque tiene algo. Yo creo que también el y esto tampoco, no me corresponde a mí hablar de la banda sonora, pero creo que también tiene mucho que ver con toda esta corriente de música lo-fi y todo este fenómeno también que se lleva ahora mismo en YouTube, de este tipo de recopilaciones para poder estudiar y tenerlo de fondo. Yo creo que también Life is Strange se adelantó un poquito a esas modas. Pero bueno, es mi intuición desde fuera. Vamos a conocerlo porque, Nuria, creo que sí que has podido meterte un poquito más en este tema de la música del juego, que desde luego es bastante especial. Pues sí, la verdad que estoy muy contenta con poder hablar de este apartado. Me permitiréis que mi inglés no es muy bueno y vamos a hablar hoy de muchos títulos en inglés, así que bueno, se va a hacer con todo el corazón y ya me permitiréis tener mis errores. Bueno, como antes os he comentado, yo no tenía ni idea de el estilo que era la música de Life is Strange, y con los años descubrí que había una cosa que se llamaba Indie Folk, que para mí era la música mágica de Life is Strange. Y no sé si seré la única, pero a mí es que me pega tanto cuando voy en un autobús ese día que estoy melancólica, o en un tren de viaje a no sé dónde, o en un coche que voy por una carretera muy larga. Ese tipo de música, de verdad, es que creo que es como, vamos, que le viene como anillo al dedo. No sé qué os pasa a vosotras. Sí, a mí de hecho hay un artista que creo que encarna su música inconscientemente todo lo que es Life is Strange, que no aparece en la banda sonora de este primer juego, sí en el segundo, sí en Captain Spirit, que es Sufjan Stevens. O sea, la música de Sufjan Stevens creo que evoca ese tipo, pues como has explicado, ese rollo más de la guitarrita, del folk, de lo indie, y te lleva a otros lugares. Es como el instante de calma, aunque a veces hable de cosas muy duras. De hecho, Sufjan Stevens, la canción de Life is Strange 2, Death with Dignity, morir con dignidad, habla del sufrimiento de su madre, y bueno. Pero ya digo, son las texturas en esas canciones, sí, a mí me encanta. Pues bueno, no sé al resto si queréis comentar algo, pero Yo creo que es la mayor fantasía que nos podría haber dado este juego. yo primero me apetecía hablar un poco como de lo que sentimos con ello y luego ya poder hablar más de, digamos, pues a nivel de, ¿no?, de información. Pero ya os digo, yo este juego creo que una de las cosas buenas que tiene, entre muchas, porque ya hemos dicho que nos encanta y somos number one fans, fanáticas, es todo el tema de la música. Es cierto que la música, entre otras cosas, pues nos puede evocar a diferentes sentimientos. Y yo os quería preguntar, porque al final hay una reflexión que se la leí en un artículo que luego más adelante también hablaremos de él, de Alberto Corona, y es que su reflexión es que la música en este juego no se puede escoger y al final es, pues, una parte más del viaje, ¿no? Entonces yo os quería preguntaros si pensáis que Life is Strange es un juego que transmite emociones con su música o que es o si es algo como más secundario. No sé, ¿cuál es vuestro vínculo con la música durante el juego de concretamente con Life is Strange? Yo creo que la música literalmente acompaña perfecto a todos los momentos del juego. O sea, yo creo que es como una capa adicional que se le suma a toda la narrativa y a todos los personajes. Y no sé, es que de verdad me parece que tiene una banda sonora increíble. Y me parece que Sid Meier's hace un trabajo excelente. Yo comparto la opinión. Creo que es tan importante como que cuando Max tiene cualquier momento en el que puede relajarse, lo primero que hace es poner música, que tiene una guitarra en su propia habitación. Pero Chloe hace lo mismo. Cuando está en la habitación y llega con Max, le insisten que ponga música y se pone a bailar con ella. Y la música esa, la que es directamente por los personajes, pero tienes además una música ambiental en que va haciendo eso mismo, cogiendo y cada una de las secuencias importantes o en los momentos al contrario, que supuestamente no serían importantes, pero que gracias a esa música cogen y te transmiten un montón de sensaciones, por ejemplo, en un viaje en autobús o así. Así que yo creo que sí, que la música no es que sea importante, es que creo que tiene mucha más importancia que en la mayoría de los juegos. Creo que es vital para entender a los personajes y a la historia. Es otra pata más, efectivamente. No la puedes quitar. Mira, si me permitís, os leo la reflexión de Alberto, que es que me parece interesante porque, bueno, le da una vuelta. Dice: estás viendo a personajes que lo pasas mal, personajes con los que tienes un vínculo, e irrumpe una música muy bien escogida que subraya los sentimientos que has de sentir. Y por supuesto que te afecta. El máximo grado en el que el jugador puede intervenir en la música nos devuelve la decisión final en el primer Life is Strange, y se reduce a que la canción cambia según la que tomes. Luego ya hablaremos de las canciones, para no hacer un poco spoiler. Y al final, pues habla de esto, ¿no? Que sí. Nuria, entonces, ¿es así? O sea, tú si tomas una decisión, suena un tipo de música, pero si has tomado otra decisión, cambia. No diré qué decisiones, ¿vale? Pero si tú escoges una decisión, suena Spanish Sahara de Foals o Obstacles, que sonaba en el primer capítulo, que es como, bueno, como revocar, ¿no?, el primer capítulo. Entonces la pregunta, ¿no?, Alberto decía, ¿no?, que si afectaba la música a la jugabilidad, porque al final no te deja escogerla, ¿no? La música es como que está, es parte de las elecciones, y él, su reflexión era más en torno a eso, a si afectaba a la jugabilidad la música o no. Yo creo que sí. Yo, mi respuesta es que sí. Creo que este juego, con esa estética, creo que sin esta música, que creo que está muy bien escogida y creo que es que le pega muchísimo, creo que no hubiese creado el mismo vínculo, porque yo me imagino este juego con, no lo sé, rap, y no lo veo, la verdad. Bueno, pues si me permitís, empezamos. Vamos a hablar de cuatro artistas o de cuatro grupos. Como os comentaba al principio, pues Life is Strange al final, creo que esto lo compartimos todo el equipo, y es una aventura que tiene algo mágico, y concretamente pues este tipo de género, que es el indie folk, acompaña muy bien y te permite y nos permite poder empatizar, que creo que es parte de esta magia que tiene este género, el poder empatizar con la historia. Y vamos a empezar con una canción del grupo Sid Mothers que se llama Obstacles. Vamos a escucharla. Vale, es que he puesto justo un momento en el que no canta, pero es precioso. Además, es como uno de los temas centrales de Life is Strange, que lo escuchas y las primeras notas ya dices, wow, ya he entrado, ¿no? Ya estoy dentro. Total, aparte esta canción forma parte de la banda sonora y como antes os comentaba, justo esta canción, depende del final que escojas, es la que te sale al final del juego, ¿no? Que es como volver a empezar. No sé, creo que también es una parte, mira, se me pone otra vez la piel de gallina, es una parte muy metafórica y de verdad que yo creo que bueno, que es espectacular, es que no tengo muchas palabras. Ah, como os comentaba, pues Sid Mothers es un grupo francés que fue el encargado de crear esta banda sonora original. Justo la que hemos escuchado ahora, Obstacles, junto con The All of You, fue en las dos canciones del grupo que hacen aparición en esta historia y están sacadas de su álbum llamado Someday We Will Forest Obstacles, que salió en 2005, que fue el segundo trabajo que tuvieron en su carrera artística. El nombre de esta banda, pues tiene su intríngulis y es un juego de palabras homenaje a Pink Floyd y a dos de sus integrantes. Uno de ellos es Syd Barrett y el otro es Roger Waters. Este grupo empezó en 2003, con su primer álbum fue en 2003 y el último fue en 2015 y desde entonces ya no, de momento no han vuelto a publicar nada y este último álbum se llamaba Fever in Winter, Shiver in June. Bueno, a mí es un grupo que todo lo que salió, es verdad que ha ido evolucionando, pero todo lo que salió en la época de Life is Strange, yo lo he escuchado con el tiempo y me parece que no es tan diferente, es decir, a veces sí que acceden, ¿no? O se crean composiciones que son como específicas para el juego y que no tienen mucho que ver a lo mejor con el grupo, con el artista. Y en este caso, si os gusta el indie folk, os recomiendo que podáis buscar este grupo francés. No sé, a mí me gusta mucho y os lo recomiendo. En segundo lugar, no sé si queréis comentar algo sobre esto. No, simplemente que es verdad que tienen un sello como muy característico, que a lo mejor para que hagan un nuevo disco, quién sabe, Life is Strange 3, estás por ahí, a lo mejor se animan, ya veremos. Bueno, no lo sabemos, es que es verdad que fueron los encargados de la banda sonora, así que nunca se sabe, ojalá volvieran a reactivar la carrera con Life is Strange 3, sería como bastante, bastante lindo, ¿no? Sí. Luego también tenemos a otro compositor que es José González y vamos a escuchar ahora una canción característica del juego que es Crosses. Uh-huh. A ver. Es que pensemos en esto mientras estamos jugando. Es que, quiero decir, la combinación, esto es un podcast, solo escuchamos la mitad. Esto es como lo de Drag Race, el Untucked. Tienen la mitad de la historia, nos falta la otra. Pero tenemos que ponernos en situación, porque claro, esto suma y eleva la experiencia, imagino, claro. Claro, tenéis que imaginaros un juego en el que los colores, el cielo... las fotos, porque también jugamos mucho con las fotos, obviamente, que luego hablaremos, ¿no? De si es lo que es el juego, sí. Pero es que toda la narrativa acompaña y con esto de fondo, es que no me extraña, ¿no? Que la persona que ha enviado el correo, ¿no? Te deja, es que te hace pararte simplemente para escuchar y contemplar el juego. Es algo que, no sé, como que abraza y hace que para mí que lo eleva. al menos para mi gusto. La banda sonora y todo lo que es el juego, para mí hace que el juego sea incluso mejor de lo que es. Pues como os comentaba, José González es un compositor, cantante y guitarrista sueco-argentino. Ahí tiene varias influencias, también de indie folk. Y concretamente aporta su voz en 4 canciones dentro de Life is Strange. La primera es Futures, la segunda es Left Behind, la tercera es Today y la última, que es la que estábamos escuchando, es Crosses. Debutó en el mundo musical con su primer sencillo en 2003 y Crosses no solo aparece en este Life is Strange, sino que también apareció en el capítulo final de la segunda temporada de la serie The OC. No sé si os suena. No la he visto. Sí, claro, no la he visto, pero sí que la conozco. Fue muy importante también como serie adolescente en su momento. Es una comedia dramática estadounidense. Bueno, pues que sepáis que también apareció por ahí, o sea que, bueno, digamos que Life is Strange hizo mella, ¿no? Y creó un nuevo camino. Y concretamente este compositor, el último álbum que vio la luz fue en 2021, así que este sí que lo tenemos más es más contemporáneo, ¿no? Todavía está en activo. Y ahora viene lo que es un grupo, uno de mis grupos favoritos, no solo por Life is Strange, sino que a día de hoy yo puedo confirmar y confirmo que sigo escuchando, que soy fan de este grupo, que no recordaba, es que esto es muy fuerte, ¿eh? Yo este grupo lo sigo escuchando porque un amigo mío y yo nos compartimos música, que es una cosa que me gusta mucho, y nos pasamos muchas veces música de este grupo y recordar y ¿no? el impacto que me ha dado ver, dice, hostia, que este grupo también era uno de los más importantes en Life is Strange. Estoy hablando nada más y nada menos que Falls. Para mí, no sé, fue algo y es algo, bueno, no sé, para mí es mágico. O sea, es un grupo que si tuviera que escoger algo para escuchar toda la vida que no me cansaría, creo que sería uno de esos grupos porque su música es que acompaña. Creo que es el adjetivo que le pega y es una música que acompaña. Concretamente, una de sus canciones más que identifica, que ahora pondremos, y es Spanish Sahara. A ver cómo suena. Es que esto es otro rollo, ¿eh? Esto está chulísimo. Es que escuchar esto, de verdad, o sea, quien hemos jugado a Life is Strange, escuchamos estas letras, es simplemente la melodía. Yo es que estoy dentro del juego, ahora mismo estoy en el ordenador, estoy ahora hace 10 años sentada en el ordenador jugando y me estoy viendo con otro pelo, con, no sé, totalmente... A mí es que la música me evoca tantísimo que, bueno... Pues Spanish Sahara, una de las canciones más importantes de este Life is Strange. Y Falls no solo da voz a esta canción, sino también podemos encontrar canciones como Message to Bears, Local Natives, Moway, Bright Eyes. Y inició su carrera musical en 2005, siendo un grupo indie rock, dance punk, dance alternativo y math rock, que este último género no lo conocía. Así que bueno, pues también aquí el batallón te enseña y el batallón te ilustra. En 2010 el grupo lanzó su disco de estudio titulado Total Life Forever, cuyo primer sencillo sería Disorient, que sería seguido de una de las canciones bandera del grupo británico, que no he dicho de dónde es, y es Spanish Sahara, esta canción que hemos escuchado al principio, que no solo sería utilizada en Life is Strange, sino que también sería el tráiler de la serie Entourage, que yo esta serie no la conozco, pero la que sí conozco y que probablemente le sonará a más de una y de uno, es la serie Skins. ¡Buah, madre mía! Por el culo. O sea, esa serie yo sí me la vi. O sea, la original británica sí que me la vi. Increíble. Es que y le pega mucho, ¿eh? O sea, y saber sí. que, ¿no? Es como al final el círculo que se cierra, ¿no? Con Moskins, una serie tan, bueno, tan queer, ¿no? Que, y que fue tan importante en su momento, que esta canción, que la podamos escuchar en Skins, en Life is Strange, y no solo eso, sino que fue incluida como banda sonora en la segunda temporada de Misfits, que yo no sé si visteis Misfits, pero a mí también me encantó. Atreides, me sorprende que no la hayas visto, porque sí, también es... Sí, sí, ¿no? Porque sí, recuerdo, si no me equivoco, porque Skins con Misfits es la que era una especie de personas que estaban haciendo trabajos para la comunidad, porque eran delincuentes, bandidos, pero que tenían poderes. Correcto. Hay vale, una sí, hay una de las escenas más marcadas en mi adolescencia, que es intentar tener una relación afectivo-sexual entre una persona y otra. ¿Os recordáis cuando, bueno, a lo mejor tú no lo veías, Atreides, y Aria a lo mejor era muy pequeña, pero Sergio, confío en ti, en Los Protegidos? Hombre, por supuesto. Que no podían tener ahí sus cositas. Que no podían tocarse. Claro, porque si no le daba una descarga eléctrica que se quedaba muñeco. Eso viene de antes, eso viene de los X-Men. Tenemos sí, obviamente, a pero claro, que no podía tocar a nadie. Sí, Atreides, pero claro, yo para mí X-Men eso era otro mundo y yo eso no lo conocía, pero yo en mi adolescencia barra bastante pequeñez poder ver esto en Los Protegidos, luego con el tiempo lo vi en Misfits, pues bueno, que sepáis que Misfits también comparte esta canción Spanish Sahara con Life is Strange. Bueno, no sé, a mí es una cosa que... Que era una pasada. Me hace bastante ilusión y se canceló, por cierto, la serie. Pues bueno, cerrando el tema de Falls, también comentar que lanzaron otro sencillo dentro del LP que se llamaba Total Life Forever, que se llamaba Miami, este sencillo. Y este Total Life Forever fue nominado en categoría de mejor disco en los Mercury Prize. Y a día de hoy continúan en activo. Y en este 2024, según he podido ver, tienen una gira en activo y, sorpresa, a Barcelona, ni a Madrid, ni a España no vienen porque no tienen tan buen gusto, pero es verdad que a mí es un grupo que me encantaría poder ver en directo. No sé, yo Falls, la verdad es que los amo, es una fantasía. ¿Qué más podemos encontrar de esto dentro de la música de Life is Strange? Pues en cuarto lugar vamos a escuchar este Santa Monica Dream de Angus y Julia Stone. A ver. Hay que decir, por cierto, que el ruido ambiente que hay de fondo es de la propia canción, ¿eh? Que creo que le añade también como un colchón sonoro que suma también a lo que se está contando. O sea, es otro tipo de canción que imagino que ahora Nuria nos contarás, esta Santa Monica Dream. Lo que tiene de especial, ya no solo esta canción en sí, sino todas las canciones que hemos podido escuchar, es que están totalmente integradas en el juego. Dentro del juego también hay gente que toca la guitarra, ¿no? Y parece que sean canciones que vienen del juego. Es decir, al menos la sensación que yo tenía durante el juego y escuchándolas con el paso del tiempo, es que parecen canciones hechas por las propias personas que viven dentro de American Arcadia. Y no sé, yo tengo muy buenos recuerdos, concretamente esta Santa Monica Dream y este grupo fue fundado en 2006 en Sydney, también es un grupo de estilo folk y acústico, tiene 4 álbumes y sus últimos lanzamientos fueron en 2014, así que actualmente, por desgracia, tampoco está en activo, pero creo que la elección... He dicho American Arcadia, perdón, sí, es verdad. Me he equivocado, pero no pasa nada, chicas, porque esto pues es lo que tiene el tener un cerebro que ya no puede aceptar más información. Pero lo que estábamos hablando, que creo que la elección de canciones y de grupos musicales fue súper, súper, súper acertada. Me gustaría también saber cómo lo vivisteis el juego, la música en el juego. Y también, antes de poder escucharos, quería comentar que antes hemos estado hablando de la banda sonora y también hablábamos de las ediciones. Y es que en 2016 se lanza la edición limitada del juego en Play 4, Xbox One y PC, y venía con el CD, la banda sonora completa, con un disco con 14 canciones licenciadas y 8 originales, que eran simplemente de, o sea, eran originales del juego. Y en la tienda de Square Enix en Norteamérica llegó a contener una tirada limitada con un vinilo, que esto aquí no llegó. Aquí el formato físico costaba 19,95, según he podido encontrar. ¡Qué fuerte! Es que yo me muero de verdad, ¿eh? O sea, ver esto, ver los precios de antes y los de hoy, bueno, es un tema. Y bueno, pues eso, podíamos encontrar pues el juego y podíamos encontrar también la música. Pero es que poder encontrar es una edición que contiene la banda sonora y el juego, una edición coleccionista a 19,95, es que me pone melancólica encima con esta música de fondo, de verdad. Siento que ha pasado mucho el tiempo. Está claro que la banda sonora pues es increíble. Creo que hemos hecho un buen repaso de, bueno, pues de todas esas canciones. Hay muchísimas más, desde luego. Está chulo porque además hay playlist en Spotify, los propios fans han ido recopilando las canciones y te las puedes escuchar en cualquier momento, y es la sensación como de volver a entrar en la propia Arcadia Bay. Así que está genial, Nuria, cómo has transmitido esa información. Y yo creo que ahora sí que podemos hablar ya de los personajes y de ciertas decisiones. A ver cómo lo hacemos, porque estoy intentando mirar el tiempo que tenemos, pero yo creo que evidentemente en este repaso hay que hablar en primer lugar de la protagonista, de Max Caulfield, que es la protagonista, evidentemente, es una joven de 18 años, aspirante a fotógrafa y es estudiante del último año en la Academia Blackwell. El background que ella arrastra es que ella deja a sus padres en Seattle y se va a Arcadia Bay, que es el lugar donde ella pues, se crió y creció. Luego pasarán cositas, como todos sabemos, pero lo interesante de Max es que no es la típica protagonista o típico protagonista, me da igual, valiente, decidido, que lo tiene todo claro en la vida. Se comporta, yo creo que como muchas de nosotras, ¿no? Con 18 años o con menos o con más, de pues con sus inseguridades. Ella además es un poco tímida, es un poco friki también, un poco geek. Incluso, fijaos, está en una academia donde pues trastean con la fotografía, con las imágenes, y a diferencia de sus compañeras que utilizan cámaras digitales o también utilizan el smartphone, ella va con su cámara analógica, y lo contaba yo y lo tengo aquí apuntado. Tengo puesto Max 2 puntos, chica Tumblr, porque es verdad, ahora mismo a lo mejor la gente con Twitter, con X, ya no lo sabe, pero Tumblr era una red social que nos crió muchísimas personas, a muchísimos adolescentes, por la manera en la que gestionaba la información y compartías las publicaciones, porque de alguna manera tu perfil de Tumblr era un reflejo de tu personalidad o de lo que querías mostrar y proyectar, que en la adolescencia pues tiene muchísima importancia en la manera en la que rige tu identidad. Y mucha gente compartía a lo mejor letras de canciones del primer disco de Lord, por decir algo. Por supuesto, Max, yo estoy convencido de que escucharía Lana del Rey. En 2024 escucharía Lana del Rey. Total. Y o sea, total. Claro. Entonces, parece sacada literalmente de Tumblr. Sí, sí, sí. Yo que he vivido como la última época popular de Tumblr, vamos, estoy 100% de acuerdo con lo que dices. Se ve claramente la influencia. Seguro que también le gustaban los Arctic Monkeys. Seguro. Lo que sí que, y esto ya lo lanzo y debatimos, porque ya digo, ella es como muy indie, con su cámara analógica, pero yo siento que como protagonista no tiene sal. La veo como muy plana. Me resulta más fácil empatizar con Chloe, con sus problemas, con su conflicto interno, que a ella, que no sé, la veo un poco como un lienzo en blanco, que quizás es el objetivo porque es un juego de tomar decisiones. Pero yo lo siento así. Yo, cuando lo jugaba, y esto no sé si nos vamos a ganar alguna antipatía, Pero es que me sentía como si estuviera jugando también a Crepúsculo. Desarrolla. No sé, sí. Ahora lo que ha dicho. No, es que la protagonista de Crepúsculo, Bella, pues te puede gustar, te puede gustar más o menos, pero bastante también planucha, sí, me refiero. Es esa, ¿no? Oh. Es eso de como que no tiene ganas de vivir, ¿no? Como tristona, melancólica, la que mira siempre por la ventana, ¿no? Un poco así. Y yo sentía, cuando yo jugaba, sentía que era un poco ese rollo. También es verdad que luego al final el juego, ahora es verdad que va a salir un juego otra vez de ella, pero la secuela, ¿no? Que al final realmente la precuela, ¿de quién es? No es de Max, es de Chloe. Porque al final Chloe tiene como más carisma. Yo creo que en parte también es una decisión del equipo para que puedas sentirte, no empatizar con ella, sino sentir que eres tú la que está llevando el juego. Porque, las decisiones. Porque siento que si hubiese sido Chloe, sentiría que estamos acompañando a la protagonista. En cambio, siento que al ser un poco Bella, puedo sentir que soy yo la que toma las decisiones, no la que está acompañando. No sé si me acabo de explicar. Sí, sí. Yo opino exactamente lo mismo que tú. En plan, yo creo que es un personaje plano hecho a propósito para que tú puedas colocar la historia que a ti mejor te convenga dentro de ella. En plan, que es simplemente como una vasija. Igual estoy objetivizando demasiado, pero bueno, creo que se me entiende lo que quiero decir. En plan, tú vives tus experiencias, las experiencias que tú quieras vivir a través de Max. Entonces yo creo que el personaje tiene... A ver, evidentemente pues no tiene una personalidad arrolladora como la puede tener Chloe, pero yo creo que es a propósito, precisamente. Yo creo que sí, no llego a tan al extremo de una vasija, porque para vasija tenemos al protagonista de Half-Life, que era absolutamente vacío, no hablaba ni nada parecido. Aquí lo que pasa es que sí, yo creo que está hecho para eso, pero de todas formas yo soy muy Team Max, quizás sea porque como precisamente tú eres quien va un poco forjando la historia y tomando las decisiones, es muy fácil coger y que te guste más el personaje, porque Chloe me parece muy bien, pero es muy extrema, tiene muchas cosas, y sin embargo Max tiene esa parte friki, tiene esa... No está tan vacío. Quiero decir que es verdad que eres tú quien toma decisiones, pero es fotógrafa, es friki, le gusta tocar la guitarra, le gusta la buena música, tiene distintas cosas que la van acompañando y que lo hacen un personaje que podríamos, es verdad, ser muchos de nosotros, pero que le vas añadiendo también tus propias capas de lo que vas eligiendo, y para mí sale un personaje redondo. De hecho, yo siempre quise seguir sabiendo qué más pasaba con Max, cómo continuaba su historia, cómo continuaba su vida, y con Chloe, las dos. Pero, ¿qué pasaba con Max? Uh-huh. A mí... Sí. No me recuerda nada a Bella, perdón, quería decirlo, porque no pienso hablar nada de Bella de Crepúsculo porque me leí el libro, el primero, y no quiero decir nada, pero si hay un personaje que odio en la historia, en la vida, en eso, probablemente sea ella. La vida. No quiero cargarme esto. Sí, sí, sí. Directamente que he visto las 5 películas. No, yo quería decir que, claro, yo vivo en un barrio y me he criado en un barrio que, bueno, pues es obrero y no es moderno, ni es Tumblr, ni nada. O sea, me refiero, es lo más estereotipado, más Manolito Gafotas que te puedes echar a la cara. Y yo recuerdo jugar a este juego y yo sentir mucha envidia, pero muchísima. O sea, yo quería estar ahí. Yo quería ir a ese tipo de, ¿no? De vivir en una residencia y hacer fotos y ser una tía pues reservada, ¿no? Así como misteriosa... Y me daba envidia porque sentía que estaba viviendo lo que a mí me hubiese gustado. Y yo creo que también disfruté mucho el juego y me gustan mucho los personajes porque siento que me habría encantado vivir eso que nunca he vivido. Y era como, para mí, o sea, el sueño americano es como ser rico, bla, bla, bla, bla, bla. Esas cosas de capitalistas, para mí el sueño americano es lo que vivía Max en su historia. Sí, y además es que Max, una cosa positiva que tiene como protagonista... es que es fácil empatizar con ella porque es muy normal, es que no sé cómo decirlo, pero no es la delegada de clase, no es la que saca las mejores notas, tampoco las peores. Sí, se lleva bien con los compañeros, pero no destaca en nada, que al final, como la mayoría de nosotros, siento decirlo, chicos, chicas, somos mediocres. Y es verdad que Max, pues, es un poco así. Y está bien reflejar eso, ¿no? Reflejar a una chica de 18 años tímida. No tiene por qué tener ansias ni ambiciones de salvar el mundo con 18 años. O sea, así es como yo lo veo. Luego, a ver, efectivamente, la evolución, el crecimiento en el nuevo juego, a ver qué nos encontramos. Vamos a pasar a la contrapartida, a Chloe. Porque, claro, esto además, Nuria, a ti te va a interesar. Chloe nace el 11 de marzo del 94. ¡Olé! Es que soy yo. O sea, soy yo. Yo me puse el pelo azul por otra cosa, pero que sepáis que Chloe está ambientada en mí. Es que lo estaba leyendo aquí porque tengo la wiki delante y digo, anda. Es que por fechas, claro, ayuda a entender también todo lo que hay alrededor. Sobre Chloe, pues, ¿qué podemos decir? En cierta manera es también es la protagonista del juego, sobre todo de la precuela, Before the Storm. Es la hijastra de David Madsen, que vaya personaje el David, vaya padrastro, pero bueno. Y es verdad que su mejor amiga de la infancia era Max, pero Max se marcha, se muda a Seattle con sus padres y Chloe se queda en su ciudad natal, Arcadia Bay. Y después de que se fuera, pues se echa otra nueva mejor amiga, que es Rachel Amber, que le pasarán cositas, quien quiera que juegue a Before the Storm, que desarrolla muchísimo más esa relación. Y es verdad que ese momento del regreso, del reencuentro, después de tantos años, claro, para Max, yo entiendo que tiene un componente también de fascinación, porque la Chloe que ahora se encuentra no es la niña que ella dejó atrás, es la adolescente, con todos los cambios que arrastra. Y yo creo que también para Max, intentando entender psicológicamente a los personajes, tiene ese punto de lo que le falta a Max se lo da Chloe. Esa necesidad o ese tirar para adelante, el sentimiento de aventura, de hacer cosas nuevas, esa valentía que le falta a Max lo tiene Chloe. Y luego el tema del pelo, que lo has mencionado, Nuria, es verdad. Si uno juega Before the Storm y lo juega ahora, se da cuenta de que ella pasa de su cabello castaño, lo que lo tiene ahora azul. Me recuerda un poco a la película Olvídate de mí, la Eternal Sunshine of the Spotless Mind, con el personaje de Kate Winslet, que le pasaba lo mismo. El pelo refleja su estado de ánimo. Y yo insisto, son adolescentes. Y a la mayoría de adolescentes, para nosotros, era el pelo lo era todo. Era lo más importante. Entonces, me parece que está muy bien caracterizado el personaje de Chloe. Tiene sus conflictos, entiendes los conflictos. No siempre la apoyas ni estás de acuerdo con las decisiones que tomas, pero entiendes que las personas tomamos también decisiones erradas, y más a esa edad. O sea, a mí me encanta el personaje de Chloe. De hecho, nos encontramos a Chloe arrostrando un montón de decisiones erróneas. Llegamos no precisamente en su mejor momento, sino todo lo contrario. Un punto de alegría en su vida precisamente es el encuentro con Max, porque carga con una mochila muy grande. Y yo quería añadir que es que creo que Chloe, creo que es de los personajes que más me gustan del mundo mundial. O sea, está súper bien escrito, me encanta ver el desarrollo, me encanta ver cómo su estética cambia en función de el momento disruptivo que tiene en su vida. Y es lo que tú dices, puede estar a favor o en contra de ella, pero es que la quieres, o sea, y estás a su lado y entiendes el por qué toma las decisiones que toma. Y vuelvo a repetirme con lo que decía antes, es que la siento un personaje real. Una persona que podría haber sido yo, que podría haber sido una amiga mía. Igual que Max, o sea, tanto Max como Chloe creo que son dos personajes que son súper naturales. O sea, te puedes creer más o menos, porque también entiendo que depende de con quién te hayas criado y cómo te hayas criado y las experiencias que tengas, pues puedes creer que más exagerado o menos exagerado. Pero siento que es un personaje súper, súper, súper bien hecho. Y yo quería decir una cosa, y esto ya es a nivel personal, pero bueno, aquí estamos en familia. Y es que con Chloe, y yo, ¿sabéis la típica cosa en Twitter, no? De no sé si quiero ser su amiga o comerle la boca. Pues a mí la primera vez que me pasó fue con ella. Y yo no lo entendía en el momento, de verdad. Por eso para mí es tan importante este juego, porque me hizo ver muchas cosas que yo no lo veía y lo he visto con el tiempo, con los años, con reflexionar, con revivir esos momentos. Y me da como, me asusta y me abruma, porque en parte me siento representada, me siento como si fuera un poco, ¿no?, un espejo, y en parte es como, quería ser ella, quería estar con ella, quería ser su amiga, no acabo de entender bien. Y no sé, de verdad, creo que es un personajazo creo que está súper bien y creo que está tratado con bastante cuidado y bastante cariño todos los finales, o no finales, sino todos los momentos alternativos que podía vivir Chloe en la historia. Pobrecilla, siempre le disparan en la cabeza, siempre muere. Pero creo que todos los, que luego hablaremos de las decisiones, pero todos los momentos en los que ella podía pasar algo, sentía como que también era como el eje de la historia. O sea, sentía que sentía que Max era la que decidía, pero que decidíamos siempre a partir de Chloe. Y eso también, pues bueno, es un tema. Y eso, ese tema tiene mucha importancia hacia el final. Salvamos la vida a Chloe, si queremos, salvamos la vida a Chloe varias veces. Está tan bien hecho y tiene todo lo que has estado diciendo, incluso más, que hace que sea un personaje tan importante como para que al final tengas que elegir. Y tiene que ser muy importante, tiene que estar muy bien hecho y tiene que coger y alucinártelo bastante como para que realmente haya una decisión real en ese final. Porque fíjate qué es lo que se está enfrentando en esa decisión, que ahora hablaremos sobre ella, supongo. Pero claro, ya. menuda persona tiene que ser Chloe para que sea una de las dos decisiones finales que hay. Y ya no solo eso, sino que a mí una cosa que me fastidió, entre comillas, es que dependiendo de la decisión que tomes al final del juego, Chloe, bueno, lo podemos decir ya, en plan, ya estamos en la zona, ya estamos en terreno spoilers. Si tomas la decisión de sacrificar a Chloe, Chloe morirá sin saber lo que ha vivido con Max y cuánto la aprecia su familia, sus amigos y todo el que la rodea. Y eso me parece como triste. En plan, sí. Que no haya podido ser testigo de todo ese amor porque esa timeline ya no existe. Es que aquí hay un tema muy importante. Yo creo que la gran tesis que sostiene el juego, la pregunta es, ¿puedes salvar a alguien con un perfil autodestructivo? Porque, quiero decir, al final los sucesos anómalos en Arcadia Bay, el componente sobrenatural, es un reflejo de lo que sienten los personajes. Eso dicho por la propia Dawn Nod, el realismo mágico y todo esto. Pero al final lo que vemos es que Chloe, por todo lo que ha pasado, que perdió a su padre, que probablemente era la figura a la que más unida estaba, su mejor amiga la abandona, porque no se puede decir de otra manera, y ella tiene que afrontar todo eso sola y empieza a tomar drogas, empieza a beber, empieza a moverse en otros ambientes y intenta salir adelante como puede. Pero claro, cuando Max la vuelve ese reencuentro con el paso de los años, lo que descubre es una persona que es que está rota. Y tú no puedes arreglar, o no debes recaer sobre Max la responsabilidad de arreglar una persona rota. Es que es muy complicado. Y yo creo que el personaje de Chloe funciona también en parte también por eso, por la familia disfuncional y cómo refleja pues el cariño y la relación también complicada que tiene con la madre, con el padrastro, ni os cuento, y todo eso, ¿no? Y todo eso tampoco te lo lanzan a la cara, sino que lo vas viendo a través de pequeños detalles del entorno o una conversación que te dice la madre o tal. Y eso creo que le da muchísima profundidad. Así que sí. Vamos a continuar. Yo creo. Bueno, sí, Una puntualización, Sergio. Sí, dime. En realidad hemos hablado varias veces de fantasía y no es fantasía. Están hablando todo el rato de ciencia ficción y la teoría de cuerdas, de los universos paralelos y de todo eso. Acordaos que hay un momento dado en que puedes bichear en el portátil de Max y se ha pasado toda la noche mirando todo sobre la ciencia. La ciencia. Ficción. Sí, o sea, el tema la de las mariposas, la teoría de las mariposas y todo esto, ¿no? Sí, por supuesto, esa teoría también. Y todo lo que eso, la teoría de cuerdas, quería decir. Eso. Vale. Pues eso mismo. Todo lo que son universos paralelos y todo lo demás, que además más adelante se desarrollará aún más en los cómics, siendo más concreto. Pero está en el juego. Hablan siempre de esto para poder justificarlo. Es la famosa cháchara pseudocientífica que ayuda a creerte un poco toda la historia. O sea, que no te saque del contexto. Que no lo hizo un mago, sino que aquí hay una teoría y esas cosas. Ajá, sí. Pues claro, yo de ciencia la verdad es que no tengo ni idea. Ahí me podría. En derecho no te cuento lo que dábamos, vamos. Pero vamos. Sí, pero que a mí me dicen que esto lo ha causado un neutrón en contacto con. Y yo me lo creo, a mí me dijo. Claro, es que esa es la ciencia ficción. Te cuentan una cosa que. Eso, y con que suene creíble, ya encaja. Claro. Es como la publicidad de los maquillajes, que a mí me encanta. La hacen escritores de ciencia ficción. Cuando empiezas a ver los neutrógenos libres y no sé qué, sí. Tú dices, ¡hala, qué cosas! Luego tienes mucho. Tenet, que te dan un montón de explicaciones y ni aún así te lo crees. Pero bueno, seguimos personajes. Venga, hemos pasado de la luz a la oscuridad, porque vamos a abordar un poquito el personaje de Mark Jefferson, el profesor, el antagonista de este Life is Strange, aunque en un principio no lo parece, porque de hecho en la primera escena, después de lo que está ocurriendo, que vemos como esa imagen de Max en el faro, ella se despierta de ese sueño y está en clase. Está en clase y le están preguntando sobre el daguerrotipo y que cuente si está atendiendo y todo esto. Y realmente funciona muy bien que el villano sea el profesor, porque yo vuelvo a lo mismo, hay que ponerse en el lugar, en el punto de vista de los personajes. Y en la adolescencia hay muchos tipos de adolescentes, pero normalmente todavía depende también de la madurez del niño y de lo que quiera, pero siguen siendo figuras de autoridad, siguen siendo figuras de referencia y de admiración, sobre todo en este caso de Max, que lo que quiere es dedicarse a la fotografía. Y su profesor de fotografía es una eminencia. Además, en estos diálogos internos que escuchamos la voz de Max, a veces lo dice de, wow, la verdad es que mi profesor tiene un montón de libros publicados y es un honor que esté dando clase aquí, no sé qué. Ganó gran popularidad, lo que se sabe, en los años 90... Y que se lleva bien con todo el mundo. Y hombre, cuando se lleva bien con todo el mundo, ojito. Yo, los profesores que van de amigos, no digo que sean psicópatas ni mucho menos, pero normalmente no me gusta. Creo que cada uno tiene que saber cuál es su lugar. Puede ser simpático, pero saber cuál es su lugar. Y en este caso no solo no sabe cuál es su lugar, sino que tiene una insana obsesión con capturar el momento, capturar la inocencia. Y efectivamente, como decía Trader, recuerda a Tesis, recuerda a todo lo que contaba de las Snuff Movie, que por eso se grababa. Bueno, pues si alguien no ha visto la película, que la vea. Pero es verdad, ese giro de guión, y quiero empezar por ahí ya, luego vosotros me contáis más cosas del personaje, pero ¿os lo esperabais? Porque yo de entrada en absoluto desconfiaba de este hombre. Desde el primer minuto. ¿Sí? Bueno, Trader, dale. ¿Tiene experiencia con profesores? ¿Qué le vamos a hacer? No, es que parecía súper majo. Sí. Es que lo tenía todo. Era guapo, simpático, era una estrella. Tú veías, te dabas un paseo por la clase y veías decía, qué suerte que podemos ver las imágenes, que las fotos que había hecho, porque hay distintas revistas en las que la portada eran fotografías suyas o había reportajes dentro y todo eso. Era asquerosamente estupendo, era súper maravilloso, me daba un mal rollo. Y luego teníamos el contraste con David, el padrastro, que parece todo contrario, un controlador, un nazi, pone cámaras en todas partes y demás. Es lo que hemos dicho antes. Coge personajes que los presenta como estereotipos y luego pues lo va cambiando. Eso. Y supongo que lo del profesor a mí me dio mala espina desde el principio, yo que se me cayó mal. Pues, o sea, yo lo primero, yo sí que defiendo que a veces los profesores se puedan extralimitar en su profesión, porque yo he tenido la suerte de tener profesores que han hecho de padre cuando determinadas figuras paternas no estaban ahí y yo no hubiera sobrevivido a bachillerato sin ellos, por ejemplo. Que evidentemente es una línea muy fina en la cual se puede transformar fácilmente en una relación de poder o en algo más allá. Pero sí que, por ejemplo, sí que aprecio mucho que haya profesores que hayan sido comprensivos o que hayan ido como un paso más allá para asegurarte que estás bien. Pero, repito, esto es experiencia propia. En cuanto a lo que es Jefferson en sí, a mí me dejó helada lo que comentamos por el grupo de que la primera frase de Jefferson te revela sus intenciones. En plan, yo os podría poner a todos en una habitación oscura y no sé qué dice después. Y es como, Dios santo de mi vida, esto estuvo ahí desde el principio. Yo he de decir que no sospeché en ningún momento, salvo cuando le vi en la fiesta del episodio 4, y pensé, ¿qué hace un adulto rodeado de niños menores de edad con todo ese alcohol de por medio? Y ahí sí que dije yo, uy, esto igual, aquí hay algo que me huele raro. Pero yo he de decir que no me lo esperaba para nada. O sea, hasta ese momento yo confiaba en que los que pintaban mal eran los malos. Sí, porque yo cero, siempre te dije hacia Nathan. Y claro, no era... Claro. No sospechas. Es verdad que a mí me caía mal desde el primer momento y decía, uy, este. Pero hasta ese momento no había nada que lo confirmara. Solo había, pues eso, la sospecha o la antipatía o lo que pudieras tener porque simplemente no te encajaba el personaje, por tu forma de ver el juego, más que otra cosa, no por el que el juego te dijera a ti. También es verdad que, al menos en mi experiencia, no es lo mismo jugarlo con 20 años que con 30 que con 40, me refiero, porque también tienes otro ojo. Yo ahora, a lo mejor, no lo sé, ¿eh? No lo sé, ya digo, porque no tengo la experiencia de cero, pero yo en su momento no lo vi porque no me lo vi, y probablemente ahora diría, uy, raro. Yo sí que, por ejemplo, una de las cosas que no suele pasar y que yo sé que hay gente que no lo entiende y no está a favor, pero sí que pienso que, por ejemplo, los trigger warnings serían importantes. Por ejemplo, en este juego, hay muchos, y uno de ellos sería esto. Yo he de decir que sí que he tenido muy malas experiencias con profesores, y lo digo en masculino, que sean no me sale la palabra, que sean... ¿Extralimitado, sobrepasado? Sí, extralimitado, correcto. Que han ejercido una situación y una relación de poder muy heavy, que cuando eres pequeña no te das cuenta, y no voy a contar aquí mi vida, pero que a lo mejor hay gente, vuelvo a lo de antes, que siente que hay historias que son exageradas. Es verdad que, por suerte, a mí nadie me ha matado, porque si no, no estaría aquí. Pero que no está tan lejos de la realidad, la relación y la situación que hablan del profesor, que fue una buena idea, ¿no? Y es totalmente de esto que pusieran al otro como si fuera el malo desde el principio. Y yo sí que hubiese agradecido a día de hoy que este juego tuviera trigger warning. Yo estoy igual, sinceramente. En plan, ya no solo en el tema de Jefferson, sino en muchos otros temas que se tocaron, que era como hubiera agradecido un aviso al principio del episodio de en este episodio te vas a encontrar X y Z temáticas, juega bajo tu propio riesgo, porque sí que, bueno, yo ya lo dije en la previa, no sé si lo dije después de la previa, yo en el episodio 4 dije, es que yo no puedo seguir jugando, en plan, porque me estaba sintiendo muy mal, y hay partes del episodio 4 que no las he podido jugar, y algunas del episodio 5, porque me daban, ya va más allá del miedo, en plan, es literalmente una sensación por dentro de decir, Dios mío, es que me está triggereando tanto esto que no soy capaz de jugar. Y hubiera agradecido mucho que se me hubiera avisado antes, porque es lo que digo, o sea, yo vine a por mi coming of age sáfica y al final me encontré de bruces con una historia de terror en algunos momentos. Sí, sí. O sea, que heavy. Es que eso también hay que avisarlo, que no es un juego sobre la relación de Max y Chloe. O sea, no, eso no, es importante, no, pero no va... Es que es un thriller. O sea, es como una película que podrías ver donde pues, están las historias de los personajes, pero claro, a lo mejor desde fuera, si uno no lo ha jugado, se puede llevar esa impresión. Por cierto, como curiosidad, hemos hablado sobre la importancia de generar conversación y cómo durante esos 2 meses o 3 meses entre un episodio y otro se generaban conversaciones. Tengo un hilo de Reddit de hace 9 años con teorías loquísimas. Es que, pero algunas son tan locas. El que me leí yo, sí, después sobre del episodio 4. ¿Qué le pasó a Rachel? No lo sé. Bueno, en este caso, como estamos hablando de Jefferson, se comentaba, y eso sí que lo he leído más veces, que él podría ser un viajero del tiempo. Evidentemente. O que era el padre de Nathan, o. Uf, sí. Sí, sí, cosa loquísima. A ver, me parece como muy chulo, ¿no? Porque ahora lo ves y te ríes de las barbaridades, pero en aquel momento. No sé, el todo ejercicio, claro, el ingenio, nada más que para pensar esas cosas, sí. Las pistas me apasiona. Bueno, hablábamos de trigger warning, yo creo que un personaje que yo ahora rejugándolo, lo he pasado fatal con esa trama, pero hay que hablar un poco, el personaje de Kate Marsh, porque esta es otra compañera de la residencia de estudiantes, es una cristiana devota, ¿vale? La religión se coloca... Mi personaje favorito en el juego. Claro, y es muy interesante además la cuestión de la religión, ¿eh? Porque esto evidentemente aquí no lo hemos abordado, pero como también, lógicamente, las personas que tienen una creencia o una fe, pues tienen una manera de pensar o una apertura de mente, o todo lo contrario, distinta. O todo lo contrario. Claro, claro. Eso. A eso me refería. Entonces, en este caso, recordemos la historia de Kate Marsh, es que ella está en una fiesta, la drogan y, bueno, pues filtran un vídeo de ella, ¿no? Donde se está besando con muchos extraños en la fiesta y tal. Claro, imaginamos el sentimiento de culpa agravado también por la propia religión, que sabemos que si algo hace es poner el dedo en la llaga y incentivar o impulsar más toda esa culpa, y lleva a una situación límite donde ella pues incluso va a tirarse de la azotea de la academia. Según las decisiones, lo impediremos o no. Pero yo lo pasé fatal, porque además cuando tú entras en su habitación y volvemos a lo que hemos dicho, interaccionas con los elementos, te das cuenta que estás con una persona que está deprimida, que yo qué sé, tiene un montón de ropa apilada en un rincón, que es poquita ropa en realidad, pero interactúas y te dice, uy, qué raro, si Kate es la típica que lo tiene todo impoluto y, por ejemplo, el espejo lo ha tapado para no verse la cara, pequeños detalles. Y de verdad las que ponen cartas, Sergio. Las cartas. Su tía. Sí. No sé si te acordarás, pero su tía le manda una carta en la que va a rezar por ella para que no arda en el infierno. Los mensajes de sus padres, que les ha llegado un aviso y que esperan que no hayan dejado mal a la familia ni a ella. Es decir, se ve también mucha hipocresía. Les importa más la imagen que va diciendo que cómo se sienta ella, qué ha pasado. Nadie le pregunta qué pasó, si ya sabía algo. De hecho, lo de que fue drogada lo averigua en realidad Max hablando con ella, porque no lo sabía, no sabía nada. Creía que la estaban ayudando, que Nathan la estaba ayudando. En realidad es una persona que está sufriendo un bullying terrible sin saber qué ha hecho ni por qué lo ha hecho, ni lo que ha pasado. Cada vez que llegas delante de su habitación tienen una pizarra escritas auténticas barbaridades. Joder, la verdad es que es terrible, es durísima esta. A mí me hizo mucha ilusión, la verdad, el conseguir que no se suicidara. Y cuando la veo en los cómics y eso, y veo que sigue bien y todo eso, pues me alegra un poquito el día, la verdad. Porque fue un personaje que me pareció tan injusto y tan terrible lo que le había pasado, que me revelaba por dentro, me afectaba bastante. Y el resto... A mí se me murió, si yo quiero decir eso. No la conseguí salvar. Y yo sí que... Yo es que soy muy cabezona y es... No he hecho para atrás. He decidido esto y me lo tengo que comer y es lo que hay. Y a mí se me murió y yo lo pasé realmente mal. Porque son vivencias que ya os digo que... Es que este juego son o cosas que he vivido yo o que ha vivido mi entorno. Y yo esta parte lo pasé realmente mal. Muy mal. Porque la gente es muy mala... Esto pasa y sigue pasando, y la gente es súper cruel, y a mí me dolió y sentí como que quería haber salvado una parte de mi adolescencia y no pude salvarla, y yo con esto lloré. A mí me puso muy triste porque yo tampoco pude salvarla, y sobre todo porque, o sea, luego estuve mirando como la guía de decisiones de qué tendrías que haber escogido para salvarla, y la única decisión previa a la conversación que tienes con ella en la azotea que tomé mal fue decirle, no vayas a la policía, espérate que vamos a recabar más pruebas. Porque es literalmente lo que yo hubiera hecho en la vida real. Pero yo se lo dije lo mismo, ¿eh? ¿Por qué? Porque claro. Esperara que tuviera más pruebas y se salvó. Sí, no sé sí, qué sí. Sería. Todavía puede salvarla después de eso. Y la llamada. En plan, también. Claro, ahí está. De hecho, la llamada le hice bien. Cuando hablas con David, cuando David la está acosando, en vez de hacer la foto, intervine. En plan, yo lo tenía como bien preparado. La única decisión que tomé mal fue la de no decirle que fuera la policía. Y luego, de todas las decisiones de hablar con ella en la azotea, la única que fallé fue la de los proverbios. La de que escogí el proverbio incorrecto. Y ahí, si tomas dos decisiones mal, ya no puedes salvarla. Tú solo puedes tomar una mal. Pero... Y no puedes rebobinar, además. Claro, ahí está. Muere y muere. Ese es el tema, en plan, es una decisión que tienes que vivir con ello. Pero sobre todo lo que me jodió fue eso a posteriori, el pensar, yo le aconsejé que no fuera la policía porque es que la vida real es exactamente lo que yo haría. En plan, si a una amiga mía le pasa algo parecido y viene a mí a aconsejarme, sí, evidentemente podemos ir a la policía a denunciar, pero yo sé perfectamente que la policía no va a hacer absolutamente nada porque es algo que ya he vivido de cerca. Y en el juego lo hemos vivido también, ¿no? Al principio, y además, no sé si elegiste tú. En el juego, la policía está literalmente a cargo de la familia Prescott. O sea, es literalmente no sirve de nada. Y me jodió que una decisión que yo estaba tan como convencida de ella fue precisamente la decisión que hizo que no considera salvarla. En plan, a nivel personal como jugadora me fastidió, la verdad. Completamente. Es verdad, por si podemos... Porque además es que, ya digo, lo interesante es que hace que tú como jugador te sientas culpable con esa decisión. Tal. Porque no hay una decisión buena o mala en el sentido de voy a elegir esto para salvarla. Es que todo lo haces pensando mejor, pero a veces pensando mejor te puedes equivocar también. Y eso es lo que da da coraje, como decimos aquí. Y precisamente hablando de decisiones que tomas pensando que la estás haciendo bien y que tienen consecuencias terribles, no sé si quieres hablar de Victoria, porque tela. Sí, antes, por poner el punto positivo, hay que decir que el 63% sí que le salvó la vida a Kate, ¿vale? El 63 respecto al 37, no está mal. Está mal, qué bueno. ¿Era menos? A mí me sonaba que era menos. A lo mejor ha variado. ¿Cuánto? No, no. Ah, vale. Yo lo saqué ayer, 63 a 37. Vale, vale. Ah, pues pensaba que era... Joder, pues pensaba que era menos. Sí, bueno, está bien. De aquí, venga, si queréis, entonces vamos con Victoria. Victoria, wow, Victoria, la tía más shady que hay en esa escuela. Es que encarna... El típico villaje, o sea, el típico personaje de villano, pero villano que todo el mundo ha conocido en una clase, la típica popular, la más guay de todas, la que hace bullying, y que es literalmente Emma Roberts en Scream Queens. O sea, es que yo la estaba viendo y digo, si hacen una serie, que además se dijo hace tiempo que iba a haber una serie de Life is Strange, que parece ser que no prosperó, yo pondría a Emma Roberts haciendo de Victoria Chase, porque es que lo clava. Claro, es difícil... empatizar con Victoria, porque incluso tú, hablamos de decisiones, puedes ayudarla, puedes perdonarla y te das cuenta de que, o sea, hay un momento al principio con el tema de la pintura, tú puedes burlarte de Victoria o consolarla. No sé qué decisión tomasteis. Yo intenté ser buena persona porque creo que al final si hay un conflicto con alguien, una de las dos partes tiene que ser un poco más generosa y tender la mano. Pero es que, claro, no pone de su parte, más si tenemos en cuenta que estamos hablando del caso de Kate y ella es de las principales responsables de ese hostigamiento y acoso hacia Kate, ya que ella fue la que difundió el vídeo. Terrorífico. Yo siempre que pude ayudarla, la ayudé y fui buena con ella. Y uff, o sea, me fastidia porque yo estaba en esa situación de que me acosaran y desearle lo peor a la gente que me acosaba, pero luego no sé por qué en plan, viviendo en el personaje de Max, como que no me salía a seguir diciendo, pues ahora te jodes, en plan, si te ha caído pintura encima y tienes que llevarlo a la tintorería, pues lo pagas y te fastidias, ¿sabes? No me salía, entonces yo siempre la ayudé, siempre, todas las veces que pude lo conseguí, con terribles consecuencias, como después descubriremos. Bueno, pues lo siento, yo no, yo la odiaba, o sea, no tengo ningún tipo de... empatía hacia esa persona y solo quería que le pasaran cosas negativas. Muy bien, sí, sí. Yo tengo que decir... Yo le ayudé, la verdad. Claro, pues tú fuiste buena persona. Bueno, quiero decir, pues no eres mala persona por no ayudarla porque desde luego está justificado. No. Pero que el 74% hizo lo mismo, o sea, la consoló a Victoria en lugar de burlarse de ella. Yo he de decir que creo que todo lo que he hecho ha sido lo que menos ha escogido la gente, ¿eh? También lo digo. Porque eres especial. Bueno, pues esa, no sé si queréis decir algo más de Victoria. Sí, sí, lo de, bueno, las terribles consecuencias, que tengo la duda, Ari, ¿qué es, sí, lo que pasa? Que no me acuerdo. A mí es que igual es una conclusión como muy tonta, pero a mí me dio mucha pena. Si tú ayudas a Victoria y te ganas su confianza, al final del quinto episodio, creo que era el cuarto. El quinto, no me acuerdo. Pero bueno, cuando estás en la fiesta y hablas con Victoria y le dices, ten cuidado con Nathan, por favor, porque es una persona muy peligrosa y te va a hacer esto. Ella, si confía en ti y te cree, en plan, va corriendo a Jefferson y entonces es cuando Jefferson la rapta y la mata. Pero si no le llegas a avisar o no te cree porque no te has ganado su confianza, ella sobrevive. Y es como, tío, ¿por qué? En plan, ¿por qué? Me parece fatal. Sí, pues a mí me creyó, sí. No me acordaba que luego había matado, es verdad. Joder. Claro, claro. Ella te cree. En plan, si confía en ti y te cree, ella pide ayuda a Jefferson sin saber que está metiéndose literalmente en la boca del lobo y acaba muerta por eso. Porque la has ayudado. Por eso me jodió. En plan, me pareció sí, como muy, muy curioso que si la tratas, entre comillas, como se mereciera, es decir, pasando de ella y pues sin ser una persona empática... porque hasta cierto punto también entiendo que las personas que acosan merecen un poco de cero empatía, sobrevive. Y es como, tío, debería ser al revés. Sí, pero para que veamos que la vida es que a veces es así. Tratas bien a las personas y te lo devuelven todo lo contrario. Es que tristemente sí, claro, es así. Nuria, ¿a ti te sobrevivió? Pues ni me acuerdo, pero ojalá que Ay, bueno, venga, tenemos que continuar, que nos quedan todavía algunos personajes. Warren Graham. Ay, es un amor. A mí, yo he hecho varias lecturas, ¿vale? La primera vez que lo jugué y cuando lo he jugado ahora, que a lo mejor ya no lo veo de la misma manera. Bueno, Warren, que es un estudiante, es un buen amigo de Max, muy friki el muchacho, él se inclina más por la parte de las ciencias, de hecho en uno de los episodios podemos ayudarlo con un experimento del laboratorio. Y es verdad que Warren es muy simpático, muy servicial, está ahí para nosotros, nos manda muchos mensajes. ¿Has visto esta película? Te voy a mandar un pendrive, no sé qué. Pero también siente algo por Max. Entonces, hay un momento en el que, según lo que hayamos decidido, le podemos dar un beso. Es como la gran recompensa, besarse Max con Warren. O por el contrario, optar por un abrazo. Vale, pues ya está, el típico abrazo de la friendzone, somos amigos, pero no vamos a pasar de ahí, o simplemente no mostrar ningún tipo de afecto. Yo en mi primera partida hablábamos de empatizar, de ponerte en el lugar, lo que tú harías. Yo besé a Warren porque me gustaba, quiero decir, era el típico friki, que no se me caía muy bien. Ahora cuando lo he rejugado, he visto que tenía ciertos comportamientos que ya no me gustaban. Digo, uy, muy pesado, ¿sabes? Eso tampoco me gusta. Creo que tú tienes que saber cuál es tu lugar y saber leer la situación, bajo mi punto de vista. Pero oye, estábamos hablando aquí de que si el público que lo juega es LGTB, el 66% le saltó la escena besándose con Warren. El 66%, quiero decirlo. Yo no. Yo le di un abracito, en plan, muy bien, pate en la espalda y hasta luego, que me voy a viajar en el tiempo. Yo tampoco. Pero vamos, yo es que no voy dando besos a nadie, así que ni él ni ella, o sea, directamente. Pues el pobre se quedó con las ganas. A mí me caía muy bien, me parecía el típico que está fezón, muy pagafantas, supongo. Sí. Pero bueno, me alegró que por lo menos luego saliera con Estela y esas cosas. Dije, ah, bueno, chaval, algo es algo. Porque con Max le veía yo poco futuro, sinceramente. No. Les veía muy bien como amigos y pensaba que y sabía que Max le apreciaba, pero le apreciaba como amigo y ya está. Pero no me pegaban como pareja, sí, exacto. Eso es. De hecho, sinceramente, y no sé qué opináis de esto, yo creo que solo pusieron la opción de romancear a Warren porque si no la gente se iba a quejar de que no hubiera una opción, entre comillas, heterosexual de romance. Sí. Me parece muy bien, sinceramente, porque realmente era más real así. Quiero decir, ella, Max, tenía es bisexual, opción, sí, claro. Exacto, de por dónde quería tirar. Bueno, tiene todo el sentido del mundo. Claro, me gustó la idea. Y encima que pero me hubiera hecho mucha gracia. Pero era en un plan, tipo... No, iba a decir que no era el típico jugador de fútbol ni nada de eso, sino un friki, algo que pudiera ser más creíble, que pudiera interesarle a Max. Total, o sea, no era una cosa así como muy, muy tal. Pero sí, yo me da la sensación de que si no hubieran dado esa opción, la gente se hubiera quejado incluso más. Yo no sé si se hubiera quejado o no, pero yo agradezco de verdad. Y es que de verdad que siento que... O sea, agradezco que se pueda escoger esto, porque así ya te justifica, o no te justifica, sino te explica que es bisexual, o sea, decírtelo, me refiero, exacto. Que tenemos, te lo dice de manera natural y ya está, simplemente es, puedes escoger una cosa u otra o nadie y ya está, ¿sabes? Y yo es una cosa que agradecí un montón porque es como, ah, vale, que puedo escoger, que no me lo están imponiendo, a mí eso me gustó mucho, la verdad. Sí, también tengo que decir que como única persona en este batallón que besó a Warren, puedo contar que la escena es... no tiene nada que ver respecto a la relación con Chloe. O sea, se te queda en nada. Es muchísimo menos generoso para el jugador o placentero ver la evolución de esa relación que respecto a Max y Chloe. La opción está ahí, pero no sé. Yo te voy a hacer una pregunta, Sergio. ¿Tú qué besaste a esta persona? Sí. Porque estabas confuso, yo lo sé. Sí, sí. Sí, sí. Y mi pregunta es, si tú besas a Warren, ¿luego te da la opción también de besar a Chloe? ¿O ya se te borra de...? Pues ahora ya no sabría decirte. Yo creo que no puedes ya besarla a ella, ¿eh? Vale, pero el final, por ejemplo, que tú puedes escoger A o B, si escoges no salvar a Chloe, os dais un muerdo. Ya, ahí ya me pillas. Porque es que como para esta segunda vez no elegí las mismas opciones, vale. Me saltó. Pero yo no creo que varíe. La verdad, no creo que hayan hecho un final, porque ya digo, el momento ese, antes de que todo se vaya a la porra y tú te ves con Warren y te das el beso, bastante normalito. bastante anodino, no, no tiene nada de especial. Se puede decir aburrido, no pasa nada. Aburrido, aburrido, no pasa nada. Y venga. Vamos, que se les ve cartón, que no era sí. la idea que tenían claro. realmente que pasara. Claro, a lo mejor quedan para jugar Mario Kart, ese tipo de cosas, pero... Fijo. No sé si juegan a otras cosas. Nathan Prescott, este es otro personaje... Madre mía, hablábamos de odio a Victoria, pero es que el reflejo del enchufe personificado todo el día. Es que mi familia, mi familia, mi familia. Y el tío empieza, porque no se puede decir de otra manera, desde que empieza ya con el tema de las drogas, horroroso. Y además ves la chulería que tiene. Me produce mucho odio. No puedo decir otra cosa de Nathan más que eso, que desde el primer momento te dan ganas de pegarle una torta. Yo he de decir... y me vais a matar, porque yo también le odio y es un bully y es asqueroso. Es decir, que hacia el final terminé entendiendo, o sea, no entendiendo ni justificando sus acciones, pero terminó dándome un poco de pena. Porque al final, si os dais cuenta, al principio, en plan, cuando vuelves al final del todo y te obligan a tomar la decisión, bueno, depende del final que escojas, evidentemente, pero la primera cosa que dice Nathan es: estoy cansado de que la gente me controle. Y esa es una frase como muy reveladora de justo que te explica un poco todo lo que va a pasar después. Entonces, el pobre chavalín estaba fatal de la cabeza, en parte por algo que tuviera ya y en parte por una situación de presión provocada por su familia. Entonces, al final, me dio un poco de pena, sinceramente. Anda, yo no lo vi así. O sea, tiene mucho sentido. Pero yo lo que pensaba era que él estaba directamente un 100% mal de la olla. Y sí, o sea, está fatal, o sea, que está como una maraca, se fijo. Es un psicópata 100%. Sí, sí, pero que lo que me refiero es que no quiero que nadie me controle, no sé qué. Era por lo mismo que estás diciendo de su familia. Tiene todo el dinero, es dueño de la ciudad, es el heredero y que nadie le diga qué tiene que hacer ni qué no tiene que hacer. Y a quien se lo haga, se lo piensa hacer pagar hasta la muerte. Y además, literalmente. O sea, que yo puede pensaba ser, que sí. Yo creo que admite como varias interpretaciones ese personaje. Eso mola. Pero yo qué sé, el hecho de que sus padres intentaran como controlarlo, en plan, tienes que vivir este sueño y tal, y que luego evidentemente fuese tan clarísimamente manipulado por Jefferson hasta el punto de terminar acabando con su propia vida, pues fue como, joder, aunque evidentemente, de verdad, se portó fatal, no justifico para nada sus acciones como bully, es un bully con todas las letras mayúsculas y subrayado y negrita, pero he de decir que hacia el final me dio un poquito de pena. En plan, porque al final no deja de ser una víctima de la situación. Sí, pero vamos, que me alegre que palmara, sinceramente, para que te voy a engañar. Sí, sí. Bueno, yo creo que tenemos ya que abrir el melón, la decisión final... Que es, pues eso, ¿qué hacemos? ¿Salvamos a Chloe? ¿Salvamos al pueblo? ¿Triunfará el amor? ¿Triunfará el sentido común? Perdonad que lo diga así. Pues los datos son los que son. El 52%, porque más ajustado no puede estar, decidió sacrificar a Chloe. Arcadia Bay se salva. Y el 48% decidió sacrificar Arcadia Bay. Yo lo que puedo decir, en primer lugar, la lectura, que esté tan dividido, para mí habla súper bien de Don't Nod, porque construir, ponerte en una tesitura en la que no hay una opción clara y evidente, sino que el público se divida, es porque has conseguido crear puntos de luz y de sombras en cada una de las opciones. O sea, de verdad, chapó, porque imposible que te quede tan redondo de que sea prácticamente un 50-50. Dicho esto... Para mí la opción lógica, con todo el amor de mi corazón, para mí y para Sergio, era sacrificar a Chloe. Quiero decir, yo no puedo anteponer de forma egoísta a una persona antes que las vidas de todo un pueblo, de gente que son padres, madres, hijos, abuelos. Yo no puedo hacer eso, yo. Yo tampoco, yo soy parte de ese 52% que sacrificó a Chloe y de verdad que, sinceramente, no me costó prácticamente nada tomar esa decisión. O sea, sinceramente, la decisión que más me costó tomar fue la de, en el tercer capítulo, creo, en la realidad alternativa, la de cuando Chloe te pedía que la ayudaras en un suicidio asistido, que si eso queréis hablamos luego. Me costó mucho más esa decisión que la decisión final de sacrificar o no a Chloe. Y mi argumentación es la siguiente. Al final, Chloe, en todos los episodios, o murió o se libró por los pelos de morir y fuimos nosotras la que le salvamos el cuello. y se descubre y se medio, bueno, se termina llegando a la conclusión en el episodio final de que si Chloe, en plan, de que la catástrofe se empezó a desarrollar a partir de que nosotros le salvamos la vida la primera vez. Si una persona en cada episodio se está enfrentando a todas estas situaciones cercanas a la muerte o directamente muriendo, yo creo, sinceramente, que ya es porque su destino le indica que tiene que morir. Y sobre todo por eso, porque el propio juego nos dice que todo empezó al cambiar a evitar su muerte una y otra y otra y otra vez. Y de hecho, es que hasta en su discurso final, ella, antes de que tomes la decisión, te está pidiendo que salves a... que, en plan, que la sacrifiques. Te lo está diciendo así. Pues entonces, para mí, me pareció como la decisión lógica de si salvo a Chloe, simplemente estoy posponiendo un poco más su muerte. Porque al final, el juego es eso. Es posponer la muerte de Chloe hasta que te das cuenta de que ya no puedes hacerlo más y de que tienes que volver al principio de la historia y simplemente dejar que las cosas sigan su curso tal y como estaban pensadas para suceder. Esa es mi argumentación. También porque evidentemente no me parece lógico, por mucho que yo quiera y tenga X relación romántica o de amistad con un personaje, no puedo, no soy capaz de poner a una persona, a una vida, frente a la vida de todo el resto del pueblo. Y de hecho, luego, a posteriori, vi el final de Sacrificar a Arcadia Bay y me pareció como muy que no tenía sentido. Que ahora me explicaréis a Atreides y Nori el por qué tomasteis esa decisión, porque de verdad que tengo muchas ganas de escucharlo. Pero en mi cabeza no tenía sentido el, bueno, pues nada, se ha muerto el pueblo entero, nosotras nos vamos con nuestro coche a ser felices lesbianas a otra parte. Sáficas, perdón. Pero de verdad que en mi cabeza el sentimiento lógico era, evidentemente, y tal y como la historia está contada, la decisión final tiene que ser sacrificar a Chloe, porque Chloe está, o sea, su destino es morir. Y ahí ya, pues ahí termino mi argumentación. A ver, y es una argumentación inapelable. Con la cabeza salvas a la gente, con el corazón no. Con el corazón de repente te resulta imposible el que no viva esa persona que tanto quieres, que has compartido tanto con ella, que tan cerca estás. Es realmente un sentimiento, una lealtad que tienes con la persona que es inquebrantable y te encuentras en la situación. Y a mí la verdad es que no me costó tampoco mucho tomar la decisión. Yo lo tenía muy claro y digo, no se va a salvar. Además, a pesar de que digan todo eso, realmente nunca queda confirmado que seas tú al salvarla que se destruya Arcadia Bay. Siempre te dejan esa salida para que no te sientas culpable por haberte los cargado. Que probablemente sea, pues probablemente sí, pero que yo cogí y tomé la decisión que en ese momento dictaba el corazón y era la de salvar a Chloe. Ya sabes, el amor, en fin, ahí lo tuve que dejar. No pude hacer otra cosa, no pude dar otro. De todas formas, estos son muy mala gente de los Not. Hay una cosa en la que se han quejado mucho algunos y era el que cogían y dicen, es que con esos dos finales al final anulas todo lo que has hecho anteriormente. Es que no veo dónde está el problema con hacer eso, porque en realidad si llega un tornado y se carga todo, pues efectivamente lo que has hecho antes no, pero si lo salvas, sí. Ah, bueno, y hay otra cosa que justifica un poco y es la famosa teoría de las cuerdas. Al mismo tiempo es lo del gato de Schrödinger. Al mismo tiempo te lo estás cargando y no te lo estás cargando eso, porque en un 52% de universos Arcadia Bay sobrevive, en un 48% no. Así que están vivos y muertos al mismo tiempo. Es verdad. Bueno, pues yo, como soy una persona que está totalmente rota y va a terapia desde hace muchos años, yo escogí que se muriera todo el mundo menos la chica que a mí me gustaba. Es que obviamente, es que en qué momento yo pensaba que todo el mundo había escogido eso porque era lo lógico y natural, Sergio. Decías tú lo lógico. A ver, claro, es que yo venía de que casi me muero pensando que tenía que quitarle la vida a la persona que quería porque estaba muñequísima. Porque yo había cambiado esa realidad alternativa y al final el principio del juego es ella viviendo ese momento del tornado y huracán o lo que tú quieras. Pues mira, esta gente ya ha vivido lo suyo. Estarán muertos, no van a sufrir. Y yo pensé, pues mira, yo tiro para adelante. Si tiene que morirse más para adelante, pues mira, esas dos horas que nos hemos dado unos besos y nos hemos querido. Y así, yo feliz. Yo escogí el amor por encima de todo, que obviamente no es para nada lo que viviría en mi vida real, pero como es una historia alternativa y ficción, pues escogí lo que me dio bastante la gana. Pero yo os prometo que pensaba que era lo que iba a escoger todo el mundo y que era lo como lo lógico. Yo pensaba igual, que todo el mundo escogería eso. Qué va. Bueno, pero mira, me encanta ya. Porque este podcast... Me encanta porque es literalmente 50-50. Claro, claro. Dos. Chulísimo. Qué fuerte. Chloe, qué fuerte. Desde luego, lo que tiene que tener un seguro de vida porque, cierran los ojos y ya como que quieren matarse. Se cae por un precipicio, le pasa no sé qué. La pobre es que no da para disgustos. Lo que necesita es que... mucha terapia, mi Pero ¿sabes qué pasa? Además de que, lo que dije antes de que Chloe estaba destinada a morir porque en cada capítulo o moría o estaba súper cerca, tal, a mí me da la sensación de que Chloe, no quiero decir se lo buscaba, pero siempre estaba como involucrada en situaciones que la exponían a un peligro casi inminente. Es decir, el tener problemas con Nathan, el tener problemas con Fran de deberle dinero, el caminar por las vías del tren arriesgándote a quedarte atascada, ¿sabes? Que es, constantemente se exponía ella a ese tipo de situaciones en las cuales su vida corría peligro. No tienes es como... más razón de lo que crees. ¿El qué? Luego en los que tienes más razón de lo que crees, incluso. Luego en los cómics, precisamente, se ven dos Chloes distintas, en situaciones distintas, con un pasado distinto. Y claro, no le pasa nada de todo esto, no están muriéndose cada 15 minutos. Y claro, porque tampoco ha tenido la misma vida, ni tuvo a sargento, ni murió su padre en un accidente, ni ella tuvo un accidente en el que se queda tetrapléjica, ni nada de eso. Claro, pues mira. Precisamente en el flashback se puede ver eso, que Chloe es otra persona completamente distinta y que es a partir de ese momento en el que todo cambia, en el que su padre se muere, desgraciadamente, de repente es como que toda su vida gira en torno a la autodestrucción. Eso es. Y me parece algo tan lógico porque yo hasta cierto punto también he estado ahí y es como es inevitable que cuando ocurren tantas desgracias en tu vida que te impactan de una manera tan profunda, es inevitable que tú misma, de manera consciente o inconsciente, te conduzcas a involucrarte en situaciones peligrosas. No estoy diciendo que sea algo malo, sino que simplemente es algo que sucede, porque es que yo misma he vivido, he tenido conductas autodestructivas hacia mí y hacia las personas que me rodeaban, sin ser consciente, uno, de que yo lo estaba haciendo, dos, del impacto que eso podía tener. Es simplemente, he sido víctima de mis propias circunstancias y al final he tenido que aprender a deshacer todo eso y a decirme a mí misma que no podía actuar así. Pero lo entiendo perfectamente. Yo quiero añadir una cosa. Yo iba a decir que realmente la clave en eso es la desaparición de Rachel Amber. Es la que hace que cambie del todo. Es la última gota de proverbial gota en el vaso. Para que y el dolor que tuvo que sentir al desenterrar su cuerpo es que yo te lo juro que de verdad me lo imaginaba como si fuera mi propio dolor. Es decir, se ha muerto tu padre, tu mejor amiga te ha abandonado y de repente ha vuelto y ahora es como, ya está, en plan, he perdido a una de las personas más importantes de mi vida y no solo es que la haya perdido, en plan, que haya desaparecido y lleve 6 meses desaparecida, sino que de repente la he encontrado de la forma más traumática posible y me he enterado de que ya no vive. Entonces, al final, cuando tienes una y otra y otra y otra y otra situación traumática, eso te condiciona siempre. Hemos hablado mucho de Chloe, de hecho en este repaso de personajes también. Evidentemente ya han salido mencionados el tema de los cómics, cómo es la vida de Chloe antes de este juego con Before the Storm y cómo es después, porque es verdad que no hay... El final canon. Bueno, el final canon lo da el dinero, ¿no? Y en este caso, pues el fanservice de sacar cómics. La realidad es que realmente está en la libre interpretación, cada uno el final que quiera. Pero hay un producto, que son esos cómics, que Atreides, yo creo que nos puedes hablar de todo ese contenido relacionado que orbita alrededor de este Life is Strange. Claro. Sí, hombre, primero hacer una mención a Before the Storm, como decías. Hemos estado hablando de la importancia que tenía Rachel Amber precisamente en su pérdida y cómo se siente Chloe y en la búsqueda y demás. Y hubo una secuela que era una precuela, es decir, salió después, que es Before the Storm. Porque fue un éxito enorme, Life is Strange. No fue tan... Bueno, ya hablaremos de cómo de éxito fue. Pero el caso es que funcionó bastante bien como para que la gente estuviese pidiendo más, queriendo saber qué había pasado con los personajes. Sin embargo, Don Nod había apostado por desarrollar otro juego muy distinto, Vampyr, y no quería repetir los errores de Telltale, de coger y hacer muchos juegos al mismo tiempo, sacarlos enseguida y que la calidad se resintiera. Entonces se encargaron de desarrollar la secuela, la precuela, a un nuevo estudio. Bueno, no era un nuevo estudio, llevaba ya varios años, Deck Nine, pero estaba haciendo desarrollos de otro tipo de juegos como Idle Minds. Y habían decidido cambiar de enfoque a los juegos narrativos. Y el resultado fue precisamente este Before the Storm, un juego que, al contrario que suele suceder en las películas, que no aportan nada a las precuelas, recibió buenas críticas de los jugadores y la prensa especializada. Y repitieron la historia de éxito de Life is Strange, no hasta el mismo extremo, pero se vieron obligados a sacar una edición física y una edición deluxe que incluye 3 capítulos del original. Y también, como descargable, un cuarto capítulo titulado Adiós y protagonizado por Max Caulfield. Porque hay que aclarar que este está protagonizado eso por Chloe Price y por Rachel Amber 3 años antes de que Max volviera a Cadia Bay. Y se centra pues, sobre todo en la relación entre ellas, los problemas de los adolescentes y cómo los afrontan. Pero te permite conocer a quién era Rachel, por qué había llegado tanto al corazón de Chloe y quién era la que había desaparecido. En ese aspecto está muy bien. Pero lo que fue una guarrada fue que el cuarto capítulo solo estuviera en la edición limitada y no se podía comprar aparte del capítulo de Max. Tenías que coger y comprar la edición limitada porque si no, no estaba. Madre mía. Y no lo podías jugar. Que una cosa buena del remaster, el juego que salió el año pasado, es que sí está incluido. Que menos, directamente. Eso sí, la edición limitada tampoco es que fuera cara. Decíamos antes 20 euros la edición de Life is Strange. Esto, ya decían, podemos ganar dinero, costó 40 euros. 39,95 concretamente. Pero bueno, seguía siendo para una edición completita que incluía banda sonora, un libro de arte y varias cosas más. La verdad es que estaba bastante, bastante bien. Ah, y un capítulo extra encima. Y encima de cuando se iba a ir Max y le iba a contar a... Bueno, y abandonaba a Chloe. O sea, que era un momento en la historia bastante importante, como para dejarlo en algo extra, creo yo. No sé cómo lo veis vosotros. Claro, es que aquí volvemos a lo que está pasando con el nuevo juego de Life is Strange. Yo creo que ya los personajes son tan icónicos y han pasado ya al imaginario colectivo de cualquiera que haya jugado, que yo qué sé, es que yo ese tipo de... creo que cuando aparece en Before the Storm o cuando en Life is Strange 2 se mencionan cosas de este juego, es más un guiño que una necesidad argumental o creativa. Fanservice. Sí, sí, sí. Claramente, a ver, es un buen juego y tuvo una buena acogida, pero yo tengo que decir que personalmente no me llenó demasiado, porque al contrario que la fantástica mecánica de rebobinado que teníamos en el otro juego, o la que no hemos mencionado, pero de poder viajar a través de las fotografías a otros momentos, aquí el fantástico poder que tiene Chloe es el de rebatir a la gente en una discusión, el coger y elegir las palabras adecuadas para poder ganar las discusiones. Y hombre, ¿yo qué quieres que te diga? A mí eso ya llevo viéndolo en las aventuras gráficas todavía cuando tenías que elegir qué decir para poder continuar con la historia. No me llenó nada nueva mecánica, no me engancho y no seguí jugando. Supongo que pronto lo intentaré por coger y conocer la historia, ver la historia completa y vivirla, pero a mí me pareció que se quedaba muy lejos. Luego Deck Nine sí que ha ido mejorando y ha ido mejorando mecánicas, por ejemplo, en True Colors y en otros juegos que ha hecho, pero aquí... La verdad es que a mí me resultó un pelín decepcionante. De todas formas, ya digo, la historia en cambio sí es potente y está muy bien. Esto fue antes, pero ya digo, ¿qué pasó cuando terminó? Tú decías, no, es que eligen un final canónico. En realidad hacen un poquito de trampa. Es verdad que eligen tirar por el final canónico en que sobrevive Chloe y Arcadia Bay, no. Pero, claro, es que he mencionado varias veces la teoría de cuerdas, la física cuántica, que antes no me salía el nombre, la física cuántica, lo del gato de Schrödinger, todo esto, lo que se refiere al final es a que hay diversos mundos paralelos conviviendo al mismo tiempo. Y cuando terminó el juego yo estaba esperando a la segunda parte de Life is Strange para ver cómo continuaba y por dónde iban a tirar. Obviamente, cogieron y fueron muy listos y decidieron hacer una segunda parte, que de hecho creo que incluso te gusta más que la primera, Sergio, en la que hablan de Sean y Daniel, ¿no? Eso es. O sea, para mí, Está feo en un episodio de Life is Strange 1 decir que mi favorito es el 2. Pero yo creo que también habla precisamente del nivel que tiene el 2. Que si el 1 ya es increíble, el 2 a lo mejor no tuvo tanta atención mediática, pero la merece. A ver, el 2 es muy bueno. A mí, yo sí me quedo con el 1, pero la verdad es que están a una altura, para mí, muy similar. Pero el caso es que aquí tenían que tomar eso, una decisión de cómo continuar la historia. No podían hacer como... como el próximo juego, el Life is Strange, que también va a ser el Deck Nine, el de Double Exposure, doble exposición, en que se respetan los dos finales. Aquí tenían que coger y uno, aunque luego van a hacer un poquito de trampa, como decía. Bueno, a ver, van a entrar unos cuantos spoilers, porque es inevitable. De todas formas, si no queréis, los cómics los ha publicado todos Héroes de Papel. Son 6 tomos distintos, que son 4 números cada uno, que son los que han salido. Bueno, 4 números cada uno menos... Sí, está bien, son 4 números cada uno y hay todavía otra más. Pero bueno, el caso es que, aparte de los cómics, ya que hablábamos del entorno, porque ahora entran en los cómics, hay otro libro que sacó Titan Books en Estados Unidos y que ha publicado también Héroes de Papel, que se llama Academia Blackwell. Y la verdad es que es muy chulo. Lo que pasa es que, bueno, es un dinero y te lo tienes que pensar, pero es un libro que está lleno de anotaciones, de fotografías, de un montón de datos y demás. Y es como si fuese uno de los libros de la academia en la que están allí, pues, escriben los distintos personajes que aparecían, Max. Está curioso, está chulo. Se puede ver y también se encuentra. Creo que cuesta unos 20 euros o algo parecido. Pero bueno, volviendo al cómic. La editorial Titan Comics empezó a publicarse en 2018. Y fueron 3 autoras que para mí eran perfectas desconocidas, no las había leído nunca. Emma Bicelli, la guionista y dibujante, es la que se encarga de la historia. Había trabajado para Titan Comics en cómics como el Doctor Who, que sí es muy conocido, y también había escrito Supergirl, pero bueno, yo no había coincidido con ella. Además, había trabajado para Square Enix haciendo imágenes promocionales de precisamente Life is Strange. A ver, yo creo que hace un buen trabajo. Sobre todo, en el primer número plantea con habilidad tanto la parte costumbrista como la de ciencia ficción, en quedando bien encajada y no yendo con el camino fácil de recorrer solo una posibilidad. Pero tampoco lo hace demasiado confuso. Ya sabemos que las historias de viajes en el tiempo, viajes en realidades paralelas, es muy fácil que sean complicadas de seguir y que haya agujeros de guión un poco groseros. Pero no, aquí está bastante controlado y lo lleva bien. La dibujante se llama Claudia Leonardi. Trabajaba para el estudio brasileño IHQ Studios y era una recién llegada que había trabajado anteriormente para el mercado italiano nada más. Tiene un trazo claro y eficaz. Todo es reconocible. Incluye muchos detalles, tiene una narrativa fluida y es sencilla de seguir. Que para historias de viajes en el tiempo, ya digo que es, y viajes de realidades, es fundamental. No llena la vista, tengo que decirlo. El diseño y el dibujo de los gráficos del juego para mí son muchísimo más agradables que lo que es el dibujo de Claudia Leonardi. Pero, sin embargo, sí que cuida los detalles y todo está ahí. Te puede gustar un poco más o menos, pero no es eso. Porque yo creo que la narración es sobre todo funcional. Aunque hay alguna splash page, o sea, una ilustración a toda página que recuerda momentos del juego, sobre todo prima de eficacia, y es sencillo seguir los cambios de tiempo o de personaje gracias al buen papel del dibujante y a la colorista, que hace cambios de prendas o cambios de color para que sepas si en qué momento estás o en qué realidad estás. Porque si no, seguir con fluidez la historia sería muy complicada. Luego, la colorista Andrea Itzo, ya digo, hace un buen trabajo para poder apoyarlo, pero son colores más bien planos. No haces excesivas virguerías. Todo está en función de que la historia sea fácil de leer y que sea comprensible, porque lo que quieren realmente es trasladar los momentos que hay. Porque ya digo, no se basa tanto en la ciencia ficción, aunque tiene una parte importante, como en los personajes en sí, un poco como en el juego. A ver, para que se hagan una idea nuestros oyentes, en esta continuación Max ha salvado a Chloe y ha transcurrido un año de los acontecimientos que arrasaron a Arcadia Bay y que murió la mayoría de los amigos y personas que conocían. Ahora, en vez de estar allí, claro, las dos chicas se han trasladado a Seattle, donde trabajan como fotógrafa y diseñadora para un grupo de música de High Seas. Pero las cosas empiezan a ponerse raritas y a descontrolarse. Empieza Max a deslizarse entre realidades, a tener visiones raras, a sangrarle la nariz, y deciden que seguramente lo mejor sea volver a Arcadia Bay a ver qué ha pasado. En realidad, el viaje a Arcadia lo que hace es que suceda más a menudo esto. Pero es súper interesante en el cómic el coger y ver cómo está Arcadia Bay después, cómo ha quedado destruido, qué ha pasado con The Two Whales, con el donde estaba el restaurante. Todas estas cosas están muy chulas, se ven muy bien, y cómo la familia de Nathan, que por cierto lo están convirtiendo en una especie de santo al que está todo dedicado, pues la familia Prescott está reconstruyéndolo todo y aprovechándose de los problemas de los demás para convertirse pues en más ricos todavía. O sea, como dice muchas veces Nuria, que se jode el capitalismo, de verdad. Pero bueno, en fin, también se pone aquí. Max, en realidad, desde la tormenta, Noel utiliza sus poderes para arruinar el tiempo. Y sin embargo, lo que decía, empieza a tener visiones en las que se encuentra con una Chloe distinta, con su amigo Warren e incluso con Rachel Amber o con su propia tumba. De hecho, es el propio encuentro con Warren el que le da la clave de que ya no está tanto rebobinando en el tiempo como deslizándose entre realidades, entre mundos paralelos. Uf. El final, o sea, ya es más complicado, confuso. Sí, sí. Por eso digo que es importante el saber con qué Chloe estás hablando, porque una va vestida de pirata, porque vas a una fiesta pirata donde están los Hazys, y de repente estás hablando con otra que no tiene las mismas prendas y que está diciendo lo de que tendría que haber hecho caso a su madre o no sé qué, porque en ese caso su madre ahí está viva, y en el otro, y cuando estás hablando con la Chloe que rescataste, pues obviamente no, Joyce ha fallecido con todos los demás que mueren en Arcadia. A ver, al final, este final de este primer arco nos lleva a una parte interesante, que es un reinicio de las líneas temporales, porque todas estas visiones están haciendo daño tanto a Chloe como a Max, y Max al final termina teniendo que marcharse para que no pase esto. Y hay una cosa que llaman el transecto, que es donde se ven las distintas ventanas a los distintos mundos que hay, las distintas realidades en las que puede elegir, que al final termina Max en uno en el que tanto Chloe como Amber están vivas y siendo pareja. Bueno, a ver, todo esto suena muy así, pero dentro de esto está muy bien toda la parte de los sentimientos, la parte de cómo lo afrontan, porque para lo que para nosotros es una historia de ciencia ficción, para ellas es un problemón del día a día en el que les afecta, pues claro, a su vida, a sus relaciones y a si están locas o no. Al final, bueno, después de unas deducciones un poquito cogidas por los pelos, en mi opinión, da lugar a un giro a la historia en eso, en que termina con las tres chicas, con las dos chicas encontrándose y siendo pareja, Chloe y Amber, y viviendo felices. Y es una Chloe que no ha pasado por todos esos problemas que hemos visto en el juego. Y es una Chloe que es muy distinta a lo que comentábamos antes y que no tiene una tendencia autodestructiva. Sigue estando muy loca, sigue teniendo el pelo azul, sigue siendo diseñadora, pero la relación que tiene es más con Rachel, y se encuentra con su vieja amiga Max, a la que no había visto hasta ese momento. Y Max en ese momento no dice nada. En fin, la historia es interesante. A ver, quizá pasen menos cosas que podrían pasar, pero a cambio se examinan bastante las que suceden y los sentimientos. Se podría incluso considerar que es un slice of life si no fuera porque la parte de ciencia ficción afecta bastante, porque todos esos problemas, esos deslizamientos y demás, va a seguir en los siguientes tomos. No voy a entrar en detalle en los demás porque esto es un proceso un poco a la idea de cómo es el primer arco, pero sí quiero comentar que hay que mencionar algo que es bastante difícil de ver en el cómic americano. El cómic americano normalmente va cambiando de autores de forma habitual cada poquitos números. Tú coges una historia de Superman, de Batman o de cualquiera, y los autores no se suelen mantener en el tiempo. Aquí, durante los 6 volúmenes de historia, las 3 autoras se han mantenido. Con lo cual, hay una continuidad y hay una, ¿cómo diría?, una solidez en la historia, y cuentan lo que quieren contar que no pasa en otros cómics. Está muy bien porque si te engancha del todo, porque son los personajes, son reconocibles siempre, no tienen cambios raros, sino que son cambios en todo caso buscados, y porque el dibujo es el mismo, con lo cual entiendes, sabes quién es quién en cada momento. Entonces está bien. Solo mencionar que el segundo volumen se llama Olas, que es donde Max vive en una realidad en que su amiga y Rachel están vivas, pero un chico, Tristán, le hará ver la duda realidad en realidad de esa línea. Ese Tristán tendrá mucha importancia porque puede aparecer y desaparecer, y tiene mucha relación con la llegada de la propia Max. La demás, bueno, el tercero se llama Cuerdas, precisamente es con lo de los mundos paralelos. El cuarto, Compañeras en el tiempo, vías, donde Max hará un viaje en el que cruzará el país y tiene relación con los High Seas, está muy chulo, la verdad. El quinto tiene el expresivo título de Vuelta a casa. Y el sexto se llama Tras la tormenta, y que es donde finaliza la historia. Y aquí ya sí que se cierra toda la historia sobre Max y Chloe en el cómic. Aunque no finalizan los cómics Life is Strange, ¿no? Porque a lo mejor no lo sabíamos, porque aquí no se llegó a publicar, pero en 2023 Titan Comics publicó una miniserie de 3 números que se llama Life is Strange, Forget Me Not, que continúa tras los eventos de Life is Strange True Colors, en los que Alex y Steph viajan a través de los estados con su banda. Se encuentran otras almas perdidas en la carretera. O sea que también tuvo cómic. Sí. Y eso tiene una cosa, bueno, cambia de guionista, aunque la dibujante sigue siendo Claudia Leonardi, pero han elegido a una guionista, Zoe Thorogood, que en realidad es una autora completa y que de hecho este año estuvo nominada al premio Eisner a la mejor autora completa y, bueno, de hecho tuvo 5 nominaciones, pero las más importantes fueron la mejor autora completa y por el cómic que ella hizo que se llama Is Lonely at the Center of the Earth. O sea que tiene muy buena pinta, tengo ganas de leerlo porque es una autora que tienen mucho prestigio, no creo que hayan publicado nada en España. Entonces, bueno, habrá que verlo. Espero que no tarde mucho en sacarlo los de Héroes de Papel. También es Titan Comics, lo único que falta de cosas alrededor de Life is Strange es que publicó un libro para colorear de 80 páginas que, con dibujos de Claudia Leonardi. Oye, pues o sea, eso me interesa, eso me interesa. Pues, tiene una pintaza, ¿eh? Las ilustraciones son una pasada. Sí, o sea, es que aquí, Nuria lo podrá decir, somos muy fan de colorear. Entonces, es que es muy divertido. Celebramos. Pues sí. Se celebra pues siempre. Mira. Pues en principio es eso. Ahora ya solo nos queda ver si cuando salga el de doble exposición y si tiene éxito tendrá algún cómic más, pero por el momento eso es lo que se ha publicado. Y ya digo, lo bueno es que están publicados en España y quien quiera pues lo tiene fácil, aunque algunos ya es más difícil de encontrar. Por ejemplo, en la editorial hay un par que están agotados, pero todavía se pueden encontrar en librerías. Vale, pues no, mira, tengo más que contar no, sobre no, esto. No, me parece un repaso bastante interesante sobre estos contenidos relacionados, porque oye, evidentemente no va a ser igual que la experiencia de jugarte al juego, pero puede explorar otras historias, otros personajes que a lo mejor en esta entrega quedaron un poco desdibujados o en un segundo plano y que pueden darnos más detalles en esos cómics, ¿no? Entonces me parece chulísimo. Pues al hilo, un par de cosas, y es que te encuentras con algún personaje que ha sobrevivido en este mundo paralelo en el que está ella y que, claro, porque no hubo la tormenta, no desapareció Arcadia Bay, y ves años después a otros personajes. Por ejemplo, saber de Kate a mí me gustó mucho, o encontrarte con Dana en un momento dado, pues estas cosas se dan fanservice un poco, pero está bien disimulado y tiene sentido porque ellos han seguido con su vida. Entonces, eso es bonito. Y no traiciona a los personajes, es una cosa que está muy bien. No sigue un poco la estela de cómo eran en el juego, sobre todo Max, que es la que en realidad queda cuando cambia de realidad. Pero los demás personajes, Chloe sigue siendo Chloe, aunque sea una Chloe distinta porque tiene un background distinto, pero siguen siendo ellos. Así que yo creo que es un cómic que para los fans de Life is Strange es interesante de leer. Genial. Pues mira, yo creo que es lo mejor que se puede contar a alguien que se ha leído los cómics y que lo trae aquí para poder compartir esa información a la que a lo mejor el resto no hemos llegado. Y en este punto precisamente del programa, que ya estamos un poco en los compases finales, creo que podemos recuperar esa pregunta que nos habremos hecho en muchas ocasiones a estas alturas de la película. ¿Podemos decir que Life is Strange es un juego de culto? Un juego que es relativamente reciente, 2015, pero ¿lo avalan las ventas, lo avala la crítica o lo avala simplemente todo lo que ha generado el movimiento de los fans con los años? No lo sé, creo que Ari sí que tienes datos, tienes cifras que podemos poner sobre la mesa y que nos pueden ayudar un poco a dar respuesta a esa pregunta. Pues mira, sí, voy a hacer como un repasito que realmente sirve como conclusión a todas las cosas que hemos estado tocando ya durante todo el programa, porque realmente casi todo lo que tengo aquí apuntado lo hemos mencionado de alguna manera u otra. Entonces voy a hacer como un repasito. El juego se anunció en la Gamescom el 11 de agosto de 2014, el primer episodio salió el 30 de enero de 2015 y el último el 20 de octubre de ese mismo año. Salió la demo del primer episodio al mismo tiempo que ese primer episodio, para que la gente lo pudiera probar, y luego, a partir del 21 de junio de 2016, ya se puso gratuito en todas las plataformas, que es exactamente tal cual está ahora. También tenemos la edición física, en enero de 2016, que ya le hemos comentado, que incluye el libro de arte, la banda sonora y el comentario de los directores, que posteriormente se incluyó como DLC gratuito en la versión digital. Y salió también para Android y iOS durante la primera mitad de 2018, que esto me resultó curioso porque no me esperaba que un juego así pudiera estar disponible en estas plataformas. Pero bueno, sabiendo esto, sabiendo el release, vamos a la recepción del juego en sí. Y he de decir que me esperaba una recepción bastante mejor de la que ha tenido, o por lo menos, o sea, pensad que yo me he jugado el juego esta semana. Yo no he vivido todo lo que ha sido Life is Strange, pero sí que es un juego que se me ha mencionado mucho y se ha hecho mucho énfasis en que es un muy, muy buen juego. Entonces, para mí, una puntuación sobre 100, ¿eh?, de entre 83 y 85, me parece una puntuación hasta bajita, la verdad, no sé. Siendo el episodio 4, Dark Room, el episodio peor puntuado con entre 74 y 81. Sí que hubo algunas quejas, como ya habías comentado, Sergio, por la sincronización de labios y tener una jerga un poco más adolescente, un poco desactualizada, por así decirlo, que a mí, sinceramente, no me lo pareció. Y luego sí que hubo halagos por el desarrollo de los personajes, por el uso de la mecánica del viaje en el tiempo, por los puzzles, las relaciones entre personajes y lo bien que estaban construidos, por el trato de temas considerados tabú, lo cual me hace gracia porque lo consideran como una decisión muy valiente, que en parte yo también, pero creo que precisamente mostrándolo como algo normal ayudas a visibilizarlo. Y luego también se valoró mucho la exploración de una misma, del personaje y del mundo que la rodea. En cuanto a ventas, en julio de 2015, es decir, cuando estaban más o menos a la mitad, yo creo que por ahí era como el tercer episodio aproximadamente, habían conseguido 1 millón de ventas y 1,2 millones de jugadores a nivel mundial. Dos años más tarde, en mayo de 2017, había 3 millones de jugadores únicos. Y la última cifra de la que tenemos registro es de noviembre de 2023, hace 7 meses, habiendo 20 millones de jugadores en total. En mi opinión, pasó desapercibido cuando salió, que es algo que ya habíamos comentado, pero ahora sí que se le puede considerar un título de culto. Quizás porque las personas a las que apelaba en su momento ahora se han hecho mayores y, como dijo Nuri al principio, comprenden del todo la importancia de lo que significó este juego a tantísimos niveles. En cuanto a premios, pues recibió unos cuantos premios, aunque en mi opinión tendría que haber recibido muchos más. También es cierto que ese año, que fue 2015, el GOTY se lo llevó The Witcher, si mal no recuerdo. Entonces, evidentemente, siempre pasa que un gran lanzamiento como este puede hacer que opaque a otros un poco más de pequeño tamaño, como que, por cierto, considerar. Hay informe de emisión de The Witcher, pues alguien lo quiere escuchar. Es verdad, sí. Y bueno, se les dieron ciertos premios, por ejemplo, se le dieron el Games for Impact de The Games Award, la British Academy Awards, Games Awards, le dio un premio a la historia, luego en el Games for Change ganó el Game of the Year y el Most Significant Impact, y en los Japan Game Awards ganó el Game Designers Award. En mi opinión, repito, si este juego saliese ahora, en 2024, lo petaría y sería como mucho mejor recibido. Hay más premios y hay más nominaciones, pero bueno, tampoco me quiero detener en todo ello. Sí quiero hablar un poco del legado y del impacto que ha tenido este juego, además de todo lo que ya hemos ido comentando. Para empezar, Don't Nod, que es, bueno, el estudio que hizo el juego, adquirió mayor relevancia en la industria y esto está dicho por los creadores del juego. El juego salvó económicamente a la empresa después del desastre de Remember Me. Y empezaron a contactarles publishers en vez de ir buscando los sellos, que suele ser lo habitual cuando estás intentando sobrevivir en la industria. Luego, en 2016, que esto lo menciono porque me pareció curioso y a la vez bonito, Square Enix patrocinó su propio concurso de fotografía de Everyday Heroes, al igual que en el juego, ofreciendo una beca de $10,000 para la obra ganadora, que es como muy guay, sinceramente. Me parece como muy bonito que hayan tenido ese detalle. Y también, además de eso, donaron una cantidad de $25,000 a la Parent Advocacy Coalition for Educational Rights, en plan, para apoyar una iniciativa contra el acoso escolar basada precisamente en todos los temas que toca el juego. Y bueno, además, también como legado tenemos pues el resto de lanzamientos posteriores del juego que ya ha comentado Atreides. Luego, ya hemos tocado esto, ya hemos hablado del fenómeno fan, que eso, que yo misma tras cada capítulo me metía a Reddit, a los foros de discusión oficiales para ver pues eso, todos los pensamientos, todas las decisiones, todas las teorías que tenían sobre lo que estaba a punto de suceder. Y claro, lo dicho, yo me lo he jugado de seguido sin tener que esperar 2-3 meses entre episodio, pero me parece muy heavy el cómo se tuvo que vivir. Ojalá pudiéramos hablar con una persona que nos contara eso. No sé si luego en la parte del final hay alguien que lo haya jugado de salida con esa espera, porque me encantaría ver esa perspectiva. Y luego, en cuanto a la decisión de tratar temas tabú, como, bueno, eso, relaciones familiares, violencia explícita, muerte, acoso, suicidio, bueno, y la influencia en las redes sociales, en todos estos temas, como persona que ha vivido eso en sus propias carnes, me hubiera encantado jugar este juego cuando salió, pero creo que me hubiera triggereado muchísimo. Porque además, cuando salió 2014-2015, era justo cuando yo lo estaba viviendo, porque en ese momento yo tenía 14-15 años y estaba viviendo un acoso por el cual yo me tuve que cambiar de instituto, porque ya sabemos que evidentemente los institutos no hacen nada, entonces lo que tienes que hacer es huir tú. Y creo que me hubiera sentido hasta cierto punto entendida con todas las situaciones que se muestran y que viven los personajes, y que hubiera sido como una especie de abrazo virtual, una ayuda para visibilizar una problemática que, por desgracia, todavía existe, pero también creo que lo hubiera pasado muy mal jugando. En plan, porque vivía situaciones con las que me puedo sentir tan identificada que hubiera sido súper triggering. Entonces, me hubiera gustado mucho eso, el poder tener unos trigger warnings que me avisaran de lo que estaba a punto de ver o lo que estaba a punto de suceder. Yo creo que al menos me hubieran servido para prepararme mentalmente, sobre todo, ya lo digo, para el episodio 4, el momento en el que entras en el granero. Yo dije, es que no sé si quiero seguir jugando, porque yo tenía como la sensación dentro de que estaba a punto de pasar algo terrible. Y efectivamente, o sea, para mí fue un horror entrar a la Dark Room y ver todo lo que estaba en las paredes y todas las explicaciones y todo. De verdad, fue una cosa horripilante. Y quiero cederle aquí la palabra a Nuri, porque antes por el chat interno dijo una cosa que me parece muy importante y quiero unirlo también al tema de la representación LGTB y el cómo significó para nosotras el momento en el que lo jugamos, que en mi caso ha sido ahora, en el caso de Nuri ha sido hace muchos años, y el cómo ha impactado, cómo vivimos eso a día de hoy y qué visión tenemos de lo mucho que significó este juego para nosotras. Así que Nuri, todo tuyo. Bueno, yo simplemente quería hacer un comentario que es algo personal, y es que me he dado cuenta durante la grabación de este episodio, de este programa, y es que creo, siento y estoy 99,9% segura de que yo escogí salvar a Chloe porque sentía que me estaba salvando a mí con esa elección. Y me parece muy fuerte el hecho de, bueno, eso lo que comentábamos antes, de que cómo las situaciones que vives a tu alrededor y los eventos traumáticos o canónicos, pero canónicos mal, pueden conducirte a ciertas conductas autodestructivas como las que se demuestran personificadas en Chloe. Sí, al final es un juego que, bueno, de alguna manera, con todo el dolor que tienen sus historias, también ayuda a sanar, ¿no? Vamos a quedarnos con el lado positivo, porque es verdad que es un juego que, ya digo, ha dejado huella, y precisamente si se habla de juego de culto es por eso, porque ha sido capaz de trascender. Exacto. Vale. Y no estaría, realmente no tengo nada. Vale, muy bien, muy bien. Yo creo que, ya digo, estamos aquí, llevamos toda la tarde, más de 3 horas y media, más que merecidas, nosotros estaríamos muchísimo más tiempo, pero creo que también hay que darle voz a los oyentes que han querido, pues, poner su granito de arena y participar en un episodio, que esto ya se queda grabado para la posteridad, para lo que venga o deje de venir. Por ejemplo, nos dice Grizzly, muy buenas Batallón, aquí Grizzly en un comentario para el informe de emisión de Life is Strange. A pesar de que hace ya bastantes años que lo disfruté, hay escenas y momentos que tengo grabados a fuego y pocas cosas mejores se me ocurren que pueda decir. Habrá quien no le guste este concepto de pelijuego, pero a mí dame una buena historia con buenos personajes que me logren emocionar y ya me tienes. Este juego me hizo sentir y me hizo pensar. Creo que hace un buen uso de las decisiones y, sobre todo, un aspecto que considero clave en experiencias con ese tipo de mecánicas, y es que tengas la sensación de que estas decisiones modifican tu historia, y esto lo hace muy bien. Recuerdo especialmente la escena con Kate en la azotea, en la que estaba metidísimo y muy tenso para evitar que se tirara. Aunque también me impactó mucho cuando vi que, si no lo haces bien, efectivamente no la consigues salvar y muere. Pero ya digo que, aunque el resultado hubiera sido 3/4 de lo mismo, lo que valoro especialmente es que te transmita esa sensación de que las decisiones que tomas importan. Un saludo y muchas gracias por vuestro fenomenal trabajo. Muchísimas gracias a ti, Grizzly, por el mensaje. Y el otro correo que tenemos es de Kuro. Dice, buenas Batallón, En mi caso, jugué a este juego durante el verano de 2016, por lo que todos los capítulos ya estaban disponibles. De todas formas, entendí rápido que el juego invitaba a la pausa, a jugar poco a poco. Así que cada vez que terminaba un capítulo, aunque el siguiente ya estaba esperándome, lo dejaba hasta la próxima vez. Ese tiempo extra lo dedicaba a teorizar con mi novia, con la que me turnaba para jugar en la 360, intentando no spoilearnos el uno al otro y pensar sobre lo que estaba por venir. ¿Qué había pasado con Rachel? ¿Qué era el Club Vortex? ¿De dónde habían salido los poderes de Max? Parecerá una tontería, pero recuerdo especialmente una mecánica en especial, la de sentarte y no hacer nada. Observar la gente pasar, el viento meciendo lentamente las ramas de los árboles, parar y pensar. Y ya está. Hasta que decidamos que es momento de seguir, a veces incluso se nos olvida que esa mecánica existe en la vida real y no está de más que nos lo recuerden. Como punto, digamos, no tan positivo, me gustaría destacar el final, que nunca me acabó de convencer. Supongo que a estas alturas ya habréis hablado de la historia y se abre la veda de spoilers, así que aquí voy. Que la conclusión del juego se decidiese en una única decisión final me hizo sentir, en cierto modo, como que todo lo que había hecho hasta el momento realmente no tenía ninguna importancia. He salvado a esta chica de mi escuela, el pobre pájaro no se ha estampado en la ventana, la planta de mi habitación está viva, pero da igual, porque lo que pase lo decido aquí, en esta última decisión, y nada de lo anterior tiene relevancia. Igual estoy equivocado y era la manera correcta de hacerlo, pero nunca me acabo de convencer. Además, también sentí como que la última decisión, salvar a Chloe o salvar a Arcadia Bay, es muy injusta, aunque seguramente sea la idea. Salvar a Chloe hace que la historia tenga sentido. Hemos luchado por algo y tenemos la recompensa que queríamos, aunque el precio a pagar sea ser un absoluto psicópata y destruir el pueblo en el que nos criamos con todos sus habitantes dentro. Nada que te deje un buen sabor de boca ni remotamente satisfecho, aunque repito, seguramente siempre fue la idea. La vida no es justa, la vida es extraña. Bueno, pues estos han sido los dos mensajes, ahora comentaremos, pero ya voy a unirlo también al audio que hemos recibido y así pues comentamos en conjunto todos estos mensajes. Hola, Batallón Pluto, aquí Alberto Corona, que la verdad estoy muy muy contento de tener la oportunidad de participar en este informe de misión en torno a un juego que a mí me gusta tanto como el primer Life is Strange. Y bueno, me gusta tanto sobre todo en función a lo que imagino que ha conducido a que esté aquí haciendo un par de observaciones sobre este juego, como es el tema de la música. Creo que ya va a hacer más de un año, escribí un artículo en Analyte Games sobre la forma tan interesante en la que Life is Strange utilizaba la música, y en este artículo en verdad era la música venía a ser como un poco una excusa, ¿no?, de adentrarme en todas las sensaciones tan variadas que me había despertado este juego, esta primera aventura de Max Caulfield, porque ahora además parece que va a volver. Y claro, para mí la música representaba pues muchas cosas, ¿no? Dentro de mi experiencia de Life is Strange, yo lo asociaba en primer lugar a la experiencia con la serie de televisión, porque el modo en que utiliza la banda sonora es muy muy particular, los géneros que utiliza tienen que ver, vamos, tampoco quiero resumir aquí el artículo ni nada, pero los géneros que utiliza nos remiten a series adolescentes o incluso al cine independiente que se hizo en Estados Unidos en torno a los primeros 2000. Y precisamente con esto de las series, pero supongo que a la larga es una cosa fundamental, ¿no?, dentro de Life is Strange, como es el hecho de que no es solo ya que fuera un juego que se publicara por entrega, sino que la propia narrativa del juego tiene unos ritmos muy de serie de televisión. Al final cada capítulo funciona como una unidad narrativa en sí misma, con su clímax, su desencadenante, su cliffhanger, por supuesto. Y esto hace que, supongo que, la relación que establecemos como jugadores pues sea distinta con la trama. Como que el acompañamiento que le hacemos a Max sea mucho más, como diría, más estrecho, quizá más sometido a una serie de cambios de ritmo y de intensidades y sobre todo de giros de guión, ¿no? Que de eso hay bastante en Life is Strange. De hecho, es un juego que, aunque supongo que la mayor parte de la gente nos guste tanto por cómo refleja la experiencia adolescente, yo recuerdo cuando lo jugué ya me sorprendía lo crudo que era a la hora de manejar este misterio de asesinato, incluso a la hora en la que, creo que sobre todo es el último capítulo, directamente los poderes de Max dan pie a un juego de terror, surrealista, que de hecho es fácil incluso relacionar también con el cine de David Lynch o con Twin Peaks, que es una referencia clara de este juego y tal. La verdad es que recuerdo con una gran intensidad cuando yo jugué a Life is Strange. No diría que es mi favorito de la saga, a mí me gusta más el segundo. Life is Strange 2 me parece que es más a nivel de cómo utiliza las decisiones y de cómo se comunica con ciertos temas, creo que es más ambicioso que Life is Strange. Pero al fin y al cabo sí que es un juego que recuerdo con mucho cariño, sobre todo porque es de las veces donde recuerdo que está mejor empleado el gimmick de los poderes, ¿no? En el sentido de que sí, Max, por mucho que estemos hablando de terror y de experiencia adolescente, al fin y al cabo todo va de que Max tiene poderes. Y me gusta mucho aquí cómo está empleado el tema de los viajes en el tiempo, de la posibilidad de rebobinar errores y demás, porque al fin y al cabo está la posibilidad de rebobinar, de revisar acciones pasadas y de preguntarte si las puedes mejorar y tal, creo que no deja de suponer una forma muy poética, por decirlo así, de asomarse a algo que nos pasa, ¿no?, en general como adolescentes, que tenemos esta incertidumbre con respecto al futuro, con respecto a quiénes somos y tal, y el hecho de que Max tenga este poder, aparte de conducir la trama pues a una serie de acontecimientos catastróficos y demás, pues creo que marida bien con esa incertidumbre que tiene Max, aunque Max no sea adolescente realmente en Life is Strange, pero yo creo que esta sensación de incertidumbre, de desorientación vital, el juego te lo refleja muy bien a través de los viajes en el tiempo. Entonces creo que es una obra bastante, bastante equilibrada, bastante fina, yo creo, en torno tanto a lo formal, con esa iluminación tan propia de los Wholesome Games, que también se apoya mucho en lo agradable que es la música de guitarritas acústicas y tal, y sobre todo el guión está muy muy bien afianzado, y vaya, y no sé, estos son pues mis observaciones, solo porque creo que Life is Strange es un juego tan tan potente. Pues estos son los mensajes que hemos recibido. Muchísimas gracias a los tres por participar, por uniros a este episodio tan bonito y tan mágico que hemos intentado reflejar entre todas. Y yo creo que el objetivo está superado, que hemos hablado de todo lo que queríamos. Y si no, pues nada, habrá que hacer un informe de emisión de Life is Strange 2, no lo sé, o de Before the Storm, o de lo que sea. Pero es verdad que, bueno, pues hemos estado aquí más de 3 horas y media hablando de un juego que nos ha llegado al alma, que nos ha enamorado, y yo creo que ahora sí que toca, bueno, despedirse. Pero antes, evidentemente, si habéis tomado apuntes, si queréis contestar a Grizzly, a Kuro o a Alberto, pues también es el momento, porque imagino que en algunas cosas estaréis de acuerdo, pero puede ser que no. Sí, yo quería comentar, creo que era Kuro, ¿no?, que comentaba el tema de escoger y luego que al final no servía para nada, y oye, me ha hecho reflexionar sobre eso. Y es verdad que ahora pienso y digo, wow, todo lo que escoges y todo lo que te creas tú en la cabeza y crees que tienes poder de decisión, luego es verdad que sí o sí va a haber algo que no se puede escoger. Y bueno, pues no sé, que le doy una vuelta a eso, se me ha quedado. Yo se lo di en su momento porque esto que comenta Kuro se comentaba, lo dije antes, bastante. Y yo pensé que, bueno, que en realidad no servía de nada lo que habías hecho si salvabas a Chloe, porque si realmente salvas a Arcadia Bay, todo lo que has hecho ha ayudado a la gente. Pero si lo destruías tampoco me parecía mal, porque al final es que las cosas son así. Hay un elemento destructor que arrasa todo y realmente arrasa con las vidas, las esperanzas, los sueños, los logros, todo lo que tenía la gente. Y todo el trabajo que has hecho, pues efectivamente, todo lo que hayas podido aportar o todo lo que te haya pasado, lo recordarás tú, pero nadie más, porque no estarán. Pero eso refleja un poco lo que pasaría si hubiera realmente un tornado y arrasara una ciudad, o hay una guerra y hay un bombardeo, todo eso, pues se pierde. Entonces, bueno, a mí me parece un buen final, quiero decir que me parecía bien, las dos cosas tenían sentido. Bueno, evidentemente esto despierta un debate sano que hemos intentado también reflejar, pero cada uno tiene su punto de vista y eso es lo chulo. Dejad que dé también las gracias a esos mecenas que están en Patreon en calidad de Moguri Supremos, a Dani, a Fran, a Kuro Astarte, a Laudun, a Mac Filigrán, a Moni Hamster, a Mónica Sánchez, a Nacho, Oriol, Oscar David Ventura, a Sofía, porque bueno, pues gracias a todos y a todas, pues estamos aquí haciendo un episodio de este tipo, que además yo creo que el contenido de la Director's Cut también merece la pena, lo que hemos hablado antes de grabar acerca del juego, y yo creo que ahora sí que podemos despedirnos, así que nada, Nuria, que ha sido un placer cerrar temporada, cerrar los informes de misión con un juego como este. Pues sí, la verdad, me siento, lo ponía por el chat, ¿no? Me siento ahora como vacía, como si una parte de mí hubiera salido después de tanto tiempo, la verdad que, pero estoy contenta, ¿eh? Creo que hemos hecho un muy buen trabajo, estoy contenta con el resultado, creo que hemos podido hablar de muchas cosas, otras habrán quedado en el tintero, pero estoy feliz, quería daros las gracias tanto, bueno, a vosotros como equipo por todo este año, por este informe de misión y por todos los que hemos hecho, y agradecer también a toda la gente que nos apoya y no sé, creo que es una muy bonita manera de cerrar una temporada más y agradecer a toda la comunidad y nada, que un besito fuerte. Totalmente de acuerdo, y lo mismo Ari, nos despedimos ya. ¡Jo, qué guay! Es mi primera temporada completa porque yo entré a mitad de la temporada pasada y no sé, es un honor. Ya desde que nos sentamos en septiembre todos a hablar de los temas que queríamos tratar, cómo había ido el año anterior, cómo afrontábamos el año siguiente y plantear los informes de misión, lo cogí con muchísima ilusión, en plan, qué guay va a ser este año. Así que nada, por muchos años más y qué guay haber cerrado precisamente Pride Month, que no se nos olvide, el mes del orgullo, sí, nuestro mes. Con el Life is Strange, un juego que, sí, ahora lo podemos decir, es un juego de culto. ¡Toma! Perfecto. Y Atreides, igual es tener una cuenta pendiente que nos hemos quitado ya y que hemos disfrutado en el proceso. Pues a ver, tal, lo has dicho tú, ha sido genial el volver a Arcadia Bay, el volver a los personajes, y ha sido estupendo hablar con vosotros sobre el juego. Y espero que los oyentes lo disfruten también y que comenten qué les ha parecido, qué recuerdos tenían, y si nos hemos equivocado, pues que tengan en cuenta que lo hemos hecho todo con la mejor intención, porque es un juego que nos encanta. Totalmente. Muchísimas gracias a todos, a todas, por estar ahí escuchándonos. Y que bueno, ahora llega el verano, imagino que haremos cositas, el Express, vamos a ver si podemos jugar alguna partidilla también por Twitch, a cualquier juego así, pasarlo bien con los oyentes, y lo dejamos en este punto. Muchísimas gracias, insisto, por acompañarnos en este camino. Adiós. Oh, something good tonight made me forget about you.